Bienvenidos niños, bienvenidos guardianes, bienvenidos todos una semana más a la guarida del Sith. Estamos aquí para traeros este especial Encuentros en la tercera fase. Sí, no tenía que hacer. Vamos a ir con esta película que yo adoro tanto y que haya gente que, pues bueno, pues puede que le duerma más esta película que a otros. Pero yo creo que tiene sus cosas muy especiales y que es una de las películas sobre abducciones, sobre extraterrestres. Bueno, yo creo que no una, sino la mejor película sobre abducciones y extraterrestres que existe y que será muy difícil de superar. Y para ello, bueno, pues tenemos aquí a un par de guardianes de momento. Otro se nos unirá más adelante, pero vamos a ir presentando a los que tenemos hoy aquí. Y además uno lo tenemos infiltrado en una nave espacial. ¡Bienvenido, Ángel! Hola, ¿qué tal? Pues yo no sé por qué, pero llevo todo el día tarareando la misma melodía, así como lo que tú has hecho al principio, y creo que bueno, creo que lo tengo todo aquí para comenzar. A ver, tengo mi montículo de tierra, mi pájaro en la jaula, mi máscara de gas. Sí, creo que lo tengo todo. Sí, pero además estás ahí aducido. ¿Te han hecho alguna prueba de estas sexual? Pues que yo sepa, no, de momento me siento bien. Esa cosa. Que tú sepas... No, que yo sepa, no. Me gusta esa frase. A veces es mejor no saberlo. Sí, mejor que no. Vamos a tener, por lo menos. Vamos entonces con el otro guardián que nos espera para la presentación, que es Antonio Alcaide. Bienvenido. Hola, chicos, ¿qué tal? Pues a mí una vez me abdujeron y cuando me vieron lo predispuesto que estaba a que me sondaran, etcétera, etcétera, me expulsaron directamente de la nave. Sí, no, para este, ¿para qué? Si no, no le metemos miedo. Esto no nos va a aportar nada, que no sepamos ya. Y me expulsaron directamente. Te expulsaron directamente. Es que es para expulsarte de todos los lados. Sí. A ti. No sepa. Se cago en la guarida. Pues, no sé, la verdad es que no tengo ni idea. Me gustaría, algún día tendré la respuesta. Y bueno, ¿estáis preparados para traer esas curiosidades que tanto quieren saber nuestros oyentes? Sobre todo claro, tú. Claro. Sobre... Tenemos unas claro. Cuantas, ¿no? Esta película, yo creo que todo el universo de Spielberg genera, nunca mejor dicho, genera mucha historia detrás de cada película, ¿no? Y esta es una de las más reconocibles. A pesar de que una de las primeras es de las más reconocibles y también tiene su historia, claro. Pese a que a ti te duerma como una marsopa, ¿verdad? Esta película me gusta, porque es una película seria, está muy bien rodada, tiene momentos muy buenos, como tú has dicho, pero tiene un ritmo lento. Es decir, esto no es Tiburón y también, por suerte, no es el horrible ET, el extraterrestre. Pero tiene un punto ahí entre ambas, que entre la grandeza de una y la horripilancia de otra, que bueno, que es respetable y está bien, ¿no? Pero yo esta película tengo que tener un estado de ánimo, como se suele decir muchas veces, ¿no? Hay que tener un estado de ánimo óptimo para enfrentarse a ella, porque si no, tiene lagunas. Pero bueno, ahora hablaremos de ella cuando la vayamos desarrollando. Vale, pues sí, vamos a ir, porque ya estoy a punto ya de darte con el sable de luz en la cabeza. Sí, con mi sable. Eso estaría bien. Lo que hay que oír. Bueno, pues chicos, vamos a ir abriendo las puertas de la guarida del Sith, como diría la emperatriz Cougar. Bienvenidos a la guarida del Sith. ¡Vámonos! Y bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy John Connor, la guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida de la guarida de la guarida de la guarida. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza la guarida del Sith. Desguaces de cine. Un rincón para profundizar en la magia del celuloide. Y estamos de vuelta para, pues eso, traer las curiosidades de la película. Vamos a ir primero con Ángel, que nos va a traer, pues eso, datos de producción, etc., ¿verdad? Efectivamente. Os traigo estos datos con un eco misterioso, porque estoy aquí escondido, ¿no? Para ver si hago de infiltrado, para daros información. Pero bueno, empezamos con los datos de la taquilla, que esta producción, que aunque sea hoy día poco dinero, que son 20 millones, para aquel entonces pues era un esfuerzo importante de producción, y la verdad es que salió redondo, porque en lo que sería Estados Unidos recaudó 116 millones y en el resto del mundo 132, es decir, que salió la inversión redonda. Se estrenó en 650 cines y en diciembre de 1977, pues la verdad es que el experimento de Spielberg no podía haber salido mejor. Yo creo que ni él mismo se imaginaba toda la repercusión que iba a tener. Y yo no sé si en base a estos taquillazos que iba pegando ya se iba forjando un poquito el apodo de Rey Midas, ¿no? Está claro que Spielberg desde niño, y en gran influencia pues las cosas que vivió con su padre. Ya sabemos que él siempre mete mucho tema de sus experiencias personales y familiares, pues aquella noche en la que su padre pues lo despierta y lo lleva a ver una lluvia de estrellas, ¿no?, en mitad del campo. Ya sabemos que él no tenía mucha relación con su padre, no lo veía mucho, y eso le impactó mucho, y yo creo que ahí se generó un poquito el origen de querer en el futuro crear una producción de este tipo, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta de que bueno, si él tuvo que hacer un proyecto que le generara mucho dinero para poder meterse en esto, así que fue ahora el momento propicio cuando, después de hacer Tiburón, cuando tuvo la oportunidad, ¿no? Se rodeó de un equipo muy especializado de tanto científicos, ingenieros, militares y demás, matemáticos, para que le pudieran aportar ese plus de veracidad, ¿no?, como lo del profesor Hynek. Y bueno, en lo que es producción pura y dura, teniendo en cuenta de que a él le encantó lo que es la producción de 2001, pues le gustó tanto el tema de los efectos y todo aquello, de aquel personal que participó en la película, que directamente se dedicó a conseguir nombre por nombre de el personal acreditado en la película. También llegaron a hacer con este equipo unas pruebas digitales con los tres platillos, para intentar ya introducir muchísimos años antes esta secuencia directamente todo por ordenador, pero todavía se había adelantado demasiado su tiempo y no era factible, ¿no? Así que se volvieron a lo que serían las maquetas, pero con movimiento, y se hacían unas panorámicas en las que se congelaba la imagen para conseguir determinados fotogramas, ¿no?, lo que quisieran, y fue la primera vez que se utilizó ese material digital para la filmación. Había partes determinadas que se procesaban con una especie de giros que de 180 grados que se encendían de manera automática, ¿no? Lo que en la cámara así automáticamente de manera digital. Y bueno, por ejemplo, lo que serían los tres ovnis mientras va caminando Truffaut, pues eso, que quedara todo en armonía y demás, y que no se notara, se añadió de manera digital. Se decidió sustituir el típico 35 milímetros anamórfico por 65 milímetros porque así se podía corregir el error de que una copia y demás fuera adquiriendo más grano y más contraste y fuera perdiendo calidad. Y se tomaron medidas después para corregir, bueno, ese tipo de problemas, ¿no? Todos los añadidos de maquetas y demás, pues todo se rodó en 65 milímetros y lo que hicieron finalmente fue que lo redujeron. Porque teniendo en cuenta que 65 milímetros era un tamaño como tres veces más grande del normal, y después se procedió a revisar con una reducción anamórfica. Los efectos digitales, o mejor dicho, los efectos especiales que pedía Spielberg, era algo tan complicado para la época que realmente su personal no sabía o no tenía ni idea de cómo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces tenían que hacer muchas pruebas en plan ensayo y error y hacer muchísimos bocetos de absolutamente todo, ¿no? Buscaron a ilustradores realmente increíbles como George Jensen, y que además tenía mucho sentido cinematográfico, digamos, como que sabía desarrollar muy bien las historias, y hacía una cosa bastante curiosa para la época, que una vez que Spielberg le daba el ok a determinados bocetos, Jensen cogía y los pasaba a color. Cosa que era bastante inusual, pero sirvió curiosamente para poder iluminar mejor el set de rodaje, sobre todo el tema de iluminación para recrear el tema de la nave nodriza. En cuanto terminó de rodar Tiburón, pues se puso a buscar localizaciones y demás, ¿no? El tema de la Torre del Diablo, bueno, colina, Torre del Diablo, no sé ahora mismo cómo era, y que se podía ver a 25 kilómetros de distancia, y fue, además, creo que uno de los primeros monumentos nacionales, ¿no? Para Steven Spielberg, pues era fundamental buscar un sitio entre 300 y 400 metros para poder hacer el tema de la base, ¿no? Para el aterrizaje de la nave y todo eso. Y era algo que se puso a pensar, que dice, bueno, y si me llueve en exteriores, esto va a ser un desastre, se me va a ir la producción, así que buscaron el sitio donde rodar en interiores más grande que pudiera encontrar, ¿no? El sitio más grande del mundo. Lo más grande que pudieron encontrar que fuera más o menos factible fue en la base militar de Mobile, Alabama, que había servido antiguamente para la construcción de dirigibles. No tenía esos 300 metros, tenía 90 por 90, lo que no era suficientemente grande, pero tenía la ventaja de que las puertas se podían abrir totalmente y además ellos tenían la posibilidad de ampliarlo. Así que en unos 4 meses por ahí, pues terminaron de construir el set tal y como lo querían. Hay curiosidades como, por ejemplo, el tema del efecto de las cosas levitando cuando Dreyfus está en el coche, y es bastante más sencillo de lo que parece en un principio, ¿no? Si todo el mundo que haya ido a una feria y el típico, yo qué sé, el barco vikingo, cualquier cosa que dé vueltas, ¿no? En el momento que vas para abajo, como que tiendes un poquito a subir, ¿no? Y ese efecto de como de gravedad cero, pues lo hacían con eso, con una grúa, iba girando, y en el momento de bajar es cuando empezaban a volar las cosas del coche, y fue así de sencillo de hacer, ¿no? No tuvo más historia. Y el tema de los avistamientos, cuando en ese giro de la carretera, que todo el mundo estaba haciendo una especie de picnic esperando de que vinieran los extraterrestres, pues ese trozo de carretera lo construyeron expresamente para la producción, porque así tenían total control sobre el tema de iluminación. Y el montículo que construye Dreyfus en el salón, pues lo hicieron tan enorme que cuando quisieron meterlo en la casa, pues no cabía y lo tuvieron que cortar en rodajas para después volver a recomponerlo. Después, bueno, ya son más temas de curiosidades, no tanto de producción. Lo que sí jugaba Spielberg muchas veces con las escenas, que aparte del rodaje le contaba de los actores o especialistas, le contaba lo que pasaba, y aparte no, porque jugaba con el tema de la sorpresa y eso. Y bueno, en cuanto a producción, poco más, porque ya otras cosas ya son temas de actores y eso. Así que bueno, y la producción que contábamos antes que costó 20 millones de dólares fue porque después se fue inflando el presupuesto porque Spielberg se le iban ocurriendo cosas cada noche, iba agarrando más y más escenas y iba inflando el presupuesto de esa manera. Aún así, como le salió redonda la inversión, pues nadie puso ninguna pega. Pero por ahí hay algún libro en el que algún responsable del tema de producción también le ponía un poquito a caldo. Pero bueno, eso sería el tema de producción. Muy bien, Ángel, nos has traído toda la información posible. Y ahora vamos a ir con lo que sería el casting, etc., algunas curiosidades. Y para ello vamos a presentar a un nuevo guardián que se pasa por primera vez en la guarida. Francisco Herrera Martín, bienvenido a mi columnita. Muchas gracias. ¿Estás preparado para traernos estas curiosidades y estos deberes de guardián que tienes para hoy? Deberes de guardián hechos y realizados. Pues nada. Esperando. Cuéntanos un poquito lo que sería casting, producción. Bueno, producción ya nos ha contado Ángel, más bien. Cuéntanos el casting. El casting de Spielberg. Bueno, para encuentros en la tercera fase, la verdad es que Spielberg tenía pocos protagonistas principales. Había pensado en el protagonista, en el personaje de Claude Lacombe, en el de Gillian, en el del niño Barry, en el de Ronnie Neary y Roy Neary. Para Ronnie Neary, que era la mujer del protagonista, Spielberg se estaba fijando o se fijó en un anuncio de televisión en el que salía nuestra amiga Terry Garr. Le pareció que daba el perfil, lo que quería era una mujer, la típica ama de casa. Uh-huh. Y bueno, pues la citó, la audicionó, y la verdad es que Terry Garr, que no era boba, lo que le dijo a Spielberg era que quería el papel de Gillian. Incluso estaba tan obsesionada con el papel que llegó incluso a proponerle de interpretar a los dos papeles a la vez. Era boba. Para este papel, lo curioso, para el papel de la mujer de Roy Neary, llegó incluso a audicionar a Amy Irving, que como muchos sabemos, un par de años más tarde, pues acabó siendo la mujer de Spielberg, la primera mujer de Spielberg. Terry Garr era conocida en aquel momento, es curioso, por La conversación de Coppola y El jovencito Frankenstein, que recordamos que hacía de la querida Inga. Luego también participó tras el encuentro de la tercera fase en El corcel negro y también estuvo nominada al Oscar por un papelito que tenía en Tootsie. También salió en Corazonada de Coppola, que todos sabemos que fue un castañazo, y luego ha estado poco activa. Realmente esta mujer pues padece de esclerosis múltiple, incluso tuvo un aneurisma cerebral, y uno de sus últimos papeles fue en la serie Friends, allá sobre 1990, o sea que ya ha llovido, está bastante inactiva. Para el papel de Gillian, la madre de Barry, se seleccionó a Melinda Dillon. 3 días antes de empezar el rodaje solamente, Spielberg la verdad es que no tenía a nadie pensado. Fue gracias a una recomendación de un director que estaba trabajando con esta mujer, que llegó a trabajar con Spielberg, pues como te acabo de decir, 3 días antes de empezar la grabación, esta mujer se puso a los mandos y bajo el mando de Spielberg. Melinda Dillon tampoco es que se haya dado mucho... Muchos paseos por televisión y por cine. Realmente, después de Encuentros en la tercera fase, que incluso llegó a estar nominada, pues solo ha aparecido en Fizz. Estuvo también nominada por Ausencia de Malicia en el 81. También aparece en Harry y los Henderson, de la Amblin, en El Príncipe de las Mareas y en el 99 en Magnolia. Luego tenemos a Claude Lacombe, el amigo de los ovnis francés. Para este papel, Spielberg llegó a tantear, no te lo pierdas, a Gerard Depardieu, a Philippe Noguet, a Luis Trintignant y a Lino Ventura. Muchos de ellos pues fueron inviables porque, sinceramente, y realmente es que no hablaban inglés, nada. Siempre parece ser que la opción número uno de Spielberg fue Truffaut, y este finalmente aceptó. Como todos sabemos, pues él había dirigido y participado como actor en varios de sus films, y eso facilitó la relación. lamentablemente, pues Truffaut, aunque es muy conocido, pues en el 84 se lo llevó un tumor cerebral. Pues sí, la verdad es que es curioso ver a Truffaut en una película americana de esta categoría, sinceramente. Y bueno, después de conocer con seguridad cuáles son sus sus obras, ¿no? Más intimistas, más así, pero sí que da mucho el pego. Bueno, evidentemente es francés, lógico, pero tiene esa mirada de curiosidad, esa inocencia que le pega mucho. Yo no había visto a Gerard Depardieu. Bueno, Gerard Depardieu tampoco lo hubiera hecho mal. No sé, yo creo que hubiera entrado también. Yo no sé si Depardieu parece que un poquito más avinagrada. Sí, se te ha entrecortado un poquillo, pero te hemos entendido. Ah, perdón, venga, perfecto. ¿Tienes alguna curiosidad más por ahí? Sí, bueno, todavía estamos a mitad del casting, como quieras. Venga, continúa. Bueno, pues antes de pasar a los principales del todo, pues en un par de papeles secundarios tuvieron que poner a Bob Balaban como David Loughlin, que es el traductor de Truffaut, de Lacombe. Este hombre, aunque tengan esta película barba, para que todos sepamos quién es, que nos vamos a acordar inmediatamente, es el famoso crítico de La Joven del Agua, el crítico cinematográfico. Claro, con la barba y la gorra, pues la verdad es que está casi irreconocible. Luego, por ahí tenemos a Lance Henriksen, nuestro querido Bishop de Aliens, que lo veremos simplemente al final, pero cuyo papel era mucho más largo. Esto fue motivo de a raíz de todos los montajes y remontajes que hizo Spielberg, pues la verdad que el personaje de Henriksen pues casi llegó a desaparecer totalmente de la trama, pero realmente era el chofer de Truffaut, estaba todo el tiempo en escena, lo llevaba de un lado al otro, le iba a dar noticias junto con Bob Balaban. Y curioso también es que en la película, yo no sé si llegó a estar en la primera edición, y ya la verdad es que todos nosotros creo que solo hemos accedido a la versión especial y a la Collector's Edition, pero la original que estuvo en el cine, yo no sé si salía Carl Weathers, ¿sí? El querido Apollo Creed de Rocky. También salía. Salía como militar, y de hecho está aparece en los extras, la escena cortada, y hace de militar en la que Richard Dreyfuss intenta colarse en el pueblo diciendo que va a buscar a su hermana, y el Carl Weathers lo mira, ese pedazo de hombre, pequeñito él, lo mira y le dice: ¿sabe usted que tenemos órdenes de disparar a los saqueadores? Ante lo que Richard Dreyfuss da media vuelta y adiós. Inmenso, la verdad sí, no lo conocía ese detalle. Bueno, luego tenemos el papelito de Barry, el niño. Para, como siempre, pues para estos papeles pues se hizo un amplio cast, y al final quedaron seleccionados dos niños, Zack y Cary. Pues finalmente fue Cary Gaffey el elegido, porque a Spielberg le parecía que era más espontáneo y natural. El pobre crío solo tenía 5 añitos. Este chiquillo, pues la verdad es que después de la película casi no se dedicó al cine, pero tuvo la suerte, porque eso yo lo llamo suerte, de rodar con nuestro querido Bud Spencer, el sheriff y el pequeño extraterrestre, y el super sheriff con Bud Spencer, sí señores. Y una curiosidad más es que aquí el amigo Cary fue seleccionado para ser de Danny en El Resplandor por el propio Kubrick, pero los padres se negaron, decían que aquello era una película de miedo, nanay. Y su último papelito fue en el 85 en la serie Norte y Sur. Pues los padres hicieron bien, porque si no hubiera sufrido con Kubrick. La única posibilidad que tenía que de trabajar en una obra maestra, los padres se la quitaron, ¿eh? Pero quitaron muy atinado. Yo creo que ahí cortaron de raíz la carrera del chiquillo. Aparte que Kubrick, el niño que trabajó en la película, en ningún momento tuvo la sensación de estar en una película de terror. Se lo propuso como un juego y tal, y nunca se enteró de lo que estaba rodando. Correcto. Bueno, correcto. Como anécdota, ¿eh? Sí, pero seguro que le hizo sufrir. No, parece, pero se lleva muy bien. A la actriz sí, a Shelley Duvall sí, pero a Jack Nicholson con el niño se llevó muy bien. Sí, más o menos lo que hizo Spielberg, ¿no? En Encuentros en la Tercera Fase. Estar con juguetes, con helados, con gente vestida de payaso y de gorila. Y eso es lo mismo. Es la única forma. Sí, le salió bien. Bueno, terminamos con Roy Neary, el protagonista, el prota. Lo curioso es que, aunque sabemos que Richard Dreyfuss fue el definitivo, él estuvo ahí desde el principio. Incluso cuando ya se estaban haciendo, estaban con el guión, al principio Spielberg tenía pensado un soldado como protagonista, pero dice Richard Dreyfuss, igual se está poniendo más flores de las que se merece, que él le sugirió que tenía que ser una persona de calle, del pueblo. Bueno, al final acabó teniendo razón, pero de todos modos Spielberg tanteó a Al Pacino, a Dustin Hoffman, a Gene Hackman y a Jack Nicholson. Jack Nicholson estaba bastante interesado, pero estaba rodando y les pidió que pospusieran el rodaje unos meses. Esto no era posible. El que más cerca estuvo de hacerse con el papel fue Steve McQueen. Spielberg se llegó a reunir con él en un bar. Ya había leído el guión y Steve McQueen le dijo que era buenísimo, que le encantaría protagonizarlo, pero que se veía incapaz de llorar, que él no podía llorar en una película, no sabía cómo llorar, y como al final parece ser que tenía que llorar, pues que lo dejaba en otras manos. Anda, me has dejado así un poco a cuadros con ese detalle. De hecho no lloró nunca, que yo recuerde. Es verdad, es cierto. Eso, se trata de eso. Por lo visto este hombre tenía fobia a llorar, o no sabía. Igual tenía el lágrima al seco. Hombre, no sé, en Papillón seguro que no llora. No, se le puede ver triste en algún momento, que tampoco es demasiado creíble. Es que es un duro del cine, a mí me encanta Steve McQueen, ¿eh? Pero es verdad que tenía ciertas limitaciones como actor, a no ser que fuera un papel que estuviera diseñado un poco para él. Sí, de hecho, incluso Spielberg le dijo, no hay problema, lo cambiamos, no hace falta que llores, pero aún así no hubo manera de convencerlo. Uh-huh. Y una cosa también curiosa añadiendo es que Dreyfuss, como quería el papel, y como siempre estaba desde el principio, como decía aquí, iba asesorando, ¿no?, a Spielberg sobre el tema del casting del protagonista, hasta que se dio cuenta de que él quería ese papel, pues le iba poniendo trabas, ¿no? Decía, Al Pacino no tiene sentido del humor, o no sé quién, y siempre le ponía una pega a cada uno para tratar de minar, digamos, la elección que iba sonando para Spielberg, hasta que se dio cuenta de que Dreyfuss tenía tanto interés que al final le dice a Dreyfuss, mira, ¿sabes lo que necesitas? Un actor que sepa capaz de ser un niño. Y dice Spielberg, venga Dreyfuss, es tuyo. Inverso Dreyfuss, es que también yo creo que es un cara dura, sinceramente. Este por eso nos gusta. Sí. ¿Tienes algo más, Francisco? No, un poquito de la carrera de Dreyfuss, que ya sabemos que venía de Tiburón y estaba crecidito el hombre. Ese mismo año que rodó Encuentro de la Tercera Fase, pues rodó La Chica del Adiós y ganó el Oscar. Y ya luego estaba muy subido este hombre, se dio a las drogas, a la bebida, tuvo un accidente. Al final se metió en un centro de desintoxicación, incluso sufre de trastorno bipolar. Y bueno, de ahí que su carrera pues no haya tenido el tono ascendente que tenía que haber tenido, porque realmente era y estaba unido a Spielberg, y eso era, vamos, caballo ganador. Papelitos que tuvo, pues mira, es el narrador de Cuenta Conmigo, en la versión original. En el 87 tuvo una película muy curiosa, que es Procedimiento Ilegal. En el 89 volvió a colaborar con Spielberg en Always, pero eso no fue caballo ganador. En el 91 actuó junto a Bill Murray en ¿Qué pasa con Bob? En el 93 la segunda parte de Procedimiento Ilegal, que es En el punto de mira. Y en el 95 parece que volvió a resurgir con Profesor Holland, ¿no? Estuvo nominado al Oscar y al Globo de Oro. Luego el 98, La tribu de los Klippendorf. En el 2006, Poseidón. En el 2010 apareció en La simpática red. Y también en el 2010, Piraña 3D. A raíz de ahí, pues está un poco desaparecido el hombre. Sí, la verdad es que no ha realizado muchas películas. Es cierto que salía en Red, me lo ha recordado. Y sí que es verdad que se ha echado mucho a perder, y pese a que a mí sinceramente me gusta, no sé si es uno de los mejores actores del mundo, pero tiene cosillas que a mí me gustan como actor, me parece divertido y es un cadura, sin más. Tiene carisma el jodido. ¿Te queda algo más, Francisco? No, ya luego hablamos de la banda sonora. Perfecto, pues entonces vamos primero con Antonio Alcaide y sus, pues eso, guión, director, etc. Cuéntanos. Bueno, en el tema del guión sí que hay que señalar que, como curiosidad, que Spielberg no es un autor demasiado dado al tema de guión. Yo creo que como cualquier director al final acaba evidentemente introduciendo algún detalle en su película, porque evidentemente él tiene el control, ¿no? Pero en esta primera etapa sí que se interesó un poco más por el tema de la escritura de guión cinematográfico, aunque ciertamente para Encuentros en la Tercera Fase el elegido fue Paul Schrader, que es un guionista y director, bueno, pues fue guionista de Taxi Driver y de muchas películas de Scorsese, luego también ha sido director de unas cuantas películas, pero Spielberg no le gustó el guión que le hizo Schrader, porque él le dio unas ideas y Schrader escribió un guión con demasiados monólogos. Al parecer tenía tantos que Spielberg lo rechazó porque decía que era aburrido. Pues no me quiero imaginar lo que hubiera salido, y esto ya es una opinión personal, sin la rueda con el guión de Schrader, que yo creo que hubiera sido muy interesante, pero es verdad que podía haber sido todavía más confusa y más lenta, ¿no? Decir que la idea, bueno, la idea la tiene asumida Spielberg desde que era joven, ¿no? Ya se sabe que con 15 años rodó un film amateur que se llamaba Firelight, que para el que no lo sepa, pues iba de una invasión extraterrestre. O sea, para él, y eso son palabras suyas, Encuentro la Tercera Fase es un remake de su Firelight, o un remake propio de su Firelight, con más medios y con extraterrestres benévolos, porque realmente aquella invasión era un poco más agresiva, ¿no? Ese film amateur no es posible conseguirlo, por si estáis preguntando, ¿eso se puede ver? Pues creo que no. O sea, no, yo no, nunca he tenido acceso a él. Sabemos que existe por boca del propio Spielberg, pero no es posible conseguirlo porque, bueno, eso se perdió un poco en el olvido, ¿no? Decir que el primer título de la película iba a ser What the Skies, que sería un poco así traducido como Vigila el cielo, o Vigila del cielo, mejor dicho, que es una frase que se pronuncia al final del Enigma de otro mundo. Esa película que inspiró La cosa y que rodó, bueno, no la rodó Howard Hawks, pero sí la produjo y estaba en el guión, fue rodada por Christian Nyby en 1951, y es una de las referencias que Spielberg tenía tan presentes que estaba dispuesto a ponerle el título a Encuentros en la Tercera Fase con esa frase que se pronuncia al final de la película a modo homenaje, ¿no? Uh-huh. La idea, como digo, ya a principios de los 70 Spielberg, que evidentemente lo que tenían eran unos cuantos cortometrajes, él intentó llevarla desde un primer momento al cine, pero era evidente que hacía falta un presupuesto más o menos considerable, y tuvo que retrasarla, pero en realidad no la retrasó tanto, porque si nos fijamos en la cuarta película como director, cuarta, quinta, habría que ya ponerse a pensar si los cortometrajes cuentan, ¿no? Pues en la primera película oficial se considera El diablo sobre ruedas, que es Duel, que es del 71. Luego tiene una película que se llama Something Evil, pero no, esas todas son para televisión o de Sugarland Express. 75 rueda Tiburón, y ya en el 77 sí rueda Encuentros en la Tercera Fase, que, como digo, tiene esa curiosidad de que el guión finalmente lo acabó rematando él, la idea era suya y lo acabó escribiendo él, aunque se apoyó en algunos guionistas no muy conocidos, como digo, Schrader es el más recurrente en esta circunstancia. Y bueno, esta fue su tercera, cuarta película, y a partir de ahí pues vino un poco ya, fue una confirmación absoluta con Encuentro de la Tercera Fase, le vino muy bien. En el 79 rueda 1941, que es muy fallida, pero en el 81 se encarga de En busca de la Arca Perdida, y bueno, yo creo que ya el resto, con Indiana Jones, el resto es historia, ¿no? O el resto es parte ya de la historia del cine moderno, ¿no? Del 82 es E.T. el extraterrestre, que ya sabéis que a mí me horripila, pero realmente a nivel comercial fue también un gran éxito. Se encarga de las secuelas de Indiana Jones, voy a ir un poco por encima porque su filmografía es muy extensa, como todos sabemos. Del 85 es El color púrpura, rueda El imperio del sol en el 86, y para mí otra abominación. Peliculón. Y quizá por esa, Always es del 88, que es otra aberración de película, y quizá por eso, por esa falta de, bueno, de volver un poco a un escenario de mayor éxito, porque tanto El color púrpura como El imperio del sol como Always son demasiado íntimas y no conectan con un público tan mayoritario como puede conectar las películas de Indiana Jones. Precisamente en el 89, después de estas tres, vuelve a Indiana Jones y La última cruzada, que para mí supera al Templo maldito y se acerca incluso a la primera, no tanto, ¿no? Pero recupera un vehículo de máxima expresión Spielberg, podríamos decir, ¿no? Eso no le lleva a una buena decisión, porque en el 91 rueda Hook, que para mí es otra de sus aberraciones. En el 93... Te estás encumbrando, mamón. Yo doy mi opinión, o sea, creo que en el 80... Nadie te la ha pedido. ¡Hater! Yo creo que Spielberg, yo creo, lo he dicho varias veces en La Guarida, y bueno, lo he escrito y lo he dicho muchas veces, yo creo que Spielberg lo hace muy bien cuando lo hace bien y lo hace muy mal cuando lo hace mal. O sea, no, también tiene términos medios, ¿eh? Pero el ejemplo es el 93, o sea, es capaz de hacer un doblete con Parque Jurásico y La Lista de Schindler que se distan bastante en calidad la una de la otra. No voy a meterme mucho con Parque Jurásico porque es verdad que es un entretenimiento, bueno, pues de calidad y tal, pero tampoco es una maravilla y además es una película infantil también de las que a mí me interesan menos, ¿no? Del 96 es Amistad, que es otra película muy fallida. Puedes opinar, así es. No, es que me ha hecho gracia que hayas dicho que Parque Jurásico es para niños. Sí, tiene cosas para niños, pero tiene una violencia que, bueno, no sé. Sí, yo prefiero la segunda parte, que la rueda en el 97, que es El Mundo Perdido. Creo que los homenajes que tiene implícito tanto a King Kong como a Atari de Howard Hawks, precisamente, que la hemos comentado a Howard Hawks hace un momento con El Enigma de Otro Mundo, que es un director que ya hemos dicho varias veces, de hecho hace poco a La Guardia trajimos Río Bravo como recomendación. Es un director que influye mucho en los directores modernos y en Spielberg también, porque además es una fuente declarada de inspiración del propio Spielberg, muy presente en Encuentro de la Tercera Fase, ya que nos toca hablar de ella. Del 97, pues, o sea, perdón, del 98 es Salvar al Soldado Ryan, que le proporciona su segundo Oscar a Mejor Director, ya lo había ganado con La Lista de Schindler, se le resistió, porque las películas de los 80 fueron nominadas, pero ninguna, por ejemplo, Color Púrpura tiene un récord negativo de 11 nominaciones y 0 Oscar, es una de las películas más masacradas en la historia de los Oscar, o más ignoradas, ¿no? Porque cuando te nominan tanto y no te dan nada, es que es un poco como que te quedas a cuadros, ¿no? Yo eso siempre comentó el que le hizo bastante daño, bueno, se sabe, ¿no? Que fue muy doloroso para él, pero bueno, todo esto se solucionó en la década de los 90 y ya entra en el nuevo milenio, pues un poco, como suele decir, por la puerta grande, ¿no? Pues con ese respaldo que dan los premios, ¿no? Y el reconocimiento tan absoluto. En el 2000 rueda Inteligencia Artificial, que para mí es una película fallida, que debería haber rodado Kubrick en su momento, pero que no hizo, y de hecho muchos diseños de la película se los pasó el propio Kubrick a Spielberg. Minority Report de 2002, que se basa en una novela de Philip K. Dick, que es una película interesante, tampoco redonda, pero que tiene momentos, bueno, se puede tolerar, ¿no? La Terminal de 2004, que para mí es otra película fallida. ¿Te has pasado Atrápame si puedes? Es cierto, pues Atrápame si puedes es muy buena. Sí, es una gran película. Es que a mí me encanta esa película. Sí, sí, a mí también, la verdad es que me gusta mucho. Esa es de 2002, Atrápame si puedes. En 2005 rueda Múnich, que para mí es una obra maestra, o sea, a la altura de La Lista de Schindler y para mí mejor que Salvar al Soldado Ryan, que es una opinión personal, ¿eh? Pero esto demuestra que es un director que es capaz de hacer un cine tremendo y yo, y vuelvo a la opinión personal, pero para terminar, cuando un director tiene más de dos o tres obras maestras, ya hay que considerarlo un gran director o un gran creador. Y yo eso no se lo voy a negar nunca a Spielberg. Lo que pasa es que hay películas que me horripilan, su faceta infantil me parece abominable, o a mí no me llega, pero tampoco es que me parezcan buenas películas, o sea, me parecen películas, pues eso, que no son dignas del espectáculo que puede ofrecer en una película tan adulta como Múnich, tan bien rodada, tan interesante a nivel político, de todos los elementos que conforman una película, ¿no? Para mí Múnich, como digo, es una grandísima película. De 2005 también es La Guerra de los Mundos, que, bueno, también toca un poco el tema extraterrestre, ¿no? Que siempre ha estado tan presente también en el cine de Spielberg. En 2008 rueda una cuarta entrega de Indiana Jones, que es El Reino de la Calavera de Cristal, de la cual correremos un tupido velo por no hacer más sangre, y ya que he dicho que iba a terminar. Pero si ahí te podías dar gusto. Ahí me podría dar gusto, pero no lo voy a hacer. Voy a dejarlo en el aire. Te lo permitimos. No, yo de todas maneras también pienso que la gente es demasiado crítica con esa película, sí que tiene cosas, pero muy, muy bestias, que se pueden criticar, pero no sé, es una aventura. Sí que es verdad que podía haber sacado otra cosa, pero no, a mí me divirtió. Lo que es una aventura es verla. No, yo la he visto varias veces, no tengo problema. Hay algo en ella que, verás tú, siendo una fantasía, toda fantasía las otras tres, que alude a cosas sobrenaturales y tal, en esta no me las creo. O sea, hay algo en ella que quizá la falta de entusiasmo, la falta de energía de otro tiempo, o que ha pasado demasiado tiempo entre ellas, no sé, algo falla ahí, quizá un poco de la desconexión que ocurría en Star Wars también, ¿eh? A mí me falla mucho Shia LaBeouf, es lo que más me falla. Eso es evidente, pero hay una desconexión tanto en Star Wars, en la nueva trilogía con la antigua, y por eso creo que el nuevo reinicio de Abrams va a ser muy importante, y Star Wars no está fuera de lugar aquí, porque sabemos que Spielberg siempre ha estado muy ligado a John Lucas, de hecho han ido de la mano todo el tiempo. Indiana Jones es una obra conjunta entre ambos, o sea, la historia, el guión es de ellos, son muy amigos, y siempre, de hecho, en Encuentro de la Tercera Fase, alguien lo dirá o no lo dirá más tarde, pero hay un detalle en el que la nave nodriza se ve en las figuras desde 3PO, incluso la de la nave R2, de Vader, si no recuerdo mal. Se ve la R2 pegado en la nave final, boca abajo. Claro, por no decir que el extraterrestre se disfraza de Yoda en Halloween. También. Detalles, ¿no? Pero quiero decir que son muy amigos y eso es evidente, es muy rastreable. Y en Indiana Jones en la obra de Spielberg salen varias veces C-3PO y R2. Sí, salen en la nave nodriza, en la gran. Digo, en Indiana Jones también. Exacto. Entonces, los jeroglíficos y tal. Bueno, acaba que te quedan 4 pelis. Nada, me queda. Pues eso, en Las Aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, que es una película de animación que no está mal, tampoco memorable, pero no está mal, que la hace con Peter Jackson, si no recuerdo mal. ¿Sí? y en 2011 rueda War Horse, que para mí, bueno, es una película, bueno, cerca, demasiado entrañable para ser también redonda, pero tiene momentos muy buenos de dirección. A mí esa película me sorprendió en el cine verla, no me entusiasmó, pero sí que vi, por ejemplo, la escena de la alambrada me parece brutal. Sí. Pero del mismo año es Lincoln, y Lincoln sí me parece una película que sé que a la gente no le gusta demasiado, pero como tratado político de la época y la figura y el personaje en sí, la figura de ese presidente tan tan icónico de la historia americana, a mí sí que me parece una gran película. Y nada, es básicamente su última película, hasta que veamos El Puente de los Espías, que se estrena en pocos días, y que vamos a ver qué tal sale, porque el guión es de los hermanos Coen, cosa que a mí me fascina, que los hermanos Coen y Spielberg se hayan encontrado en el mismo plano de realidad cinematográfica. Sí, y sí. Tengo muchísimo interés en verla. Yo creo que tiene una curiosidad, o sea, yo estoy curiosísimo con esta película. Tom Hanks como protagonista, Spielberg como director y los Coen como guionistas. ¿Qué Tom Hanks es el puente entre ellos. Es que sí, es que puede. Claro, porque ha trabajado en Lady Killers con los Coen y con Spielberg, evidentemente, ha trabajado ya en varias, ¿no? Entonces, fue él el que recomendó un poco la situación, y es Tom Hanks el nexo de unión entre ambos. Es que en Lady Killers Tom Hanks está tremendo. Lo hace muy bien. Está, o sea, tremendo. Superar a la Alex Guinness original de... Porque sabéis que es un remake del Secreto de la Muerte, del director de Sam McKendree, donde protagonizaba a Alex Guinness. Pero igualar, pero sí acercarse a Alex Guinness en una composición que es genuina de Tom Hanks, porque no tiene nada que ver realmente con... Tiene detalles, pero es suya, ¿no? Y la verdad es que lo hace muy bien. A mí me parece que está genial, está muy original. No tiene toques de otros papeles cómicos suyos, sí, es inevitable, siempre tienes algún registro de esos, pero es que es tan diferente, no sé, me parece inmenso. Yo creo que por eso que aquí puede estar, hombre, aquí se le ve que el papel va a ser más intenso, más de espía, pues eso, más así, menos ¿cómo se diría? Extravagante, pero bueno, yo creo que pues eso, nos trae mucha curiosidad, ¿no? Ni siquiera he visto el trailer, no quiero saber nada, quiero verla virgen, directamente. No te voy a reventar nada, pero los Coen escribieron la historia y se dieron cuenta que ellos no la podían hacer, porque la iban a frivolizar, entonces eso ha llevado un poco a Spielberg, ¿no? Si lo hubieran hecho ellos, seguramente hubieran tenido los típicos detalles del universo de los Coen, que son, bueno, detalles, bueno, no sé, a lo mejor vete tú a saber la fobia que hubiera tenido el personaje de Tom Hanks con su pelo, con sus dientes o con su entrepierna, ¿no? Sí. Pero eso es lo que lleva un poco a Spielberg a ponerse detrás de la cámara para intentar hacer una cosa seria, porque los mismos Coen se han dado cuenta que ellos no eran los directores indicados, cosa que les honra, ¿eh? Creo que eso es un detalle muy bueno. Correcto. No sé si tienes algo más sobre estas menesteres. No, ya le he dado bastante al pobre, a pesar de todo lo que escuchéis de mí, yo admiro mucho a Spielberg, porque como digo, me ha dado más de una y dos y tres obras maestras, y eso evidentemente no tiene precio, y en un director es algo único. Defiendo a muchos directores que no tienen tantas grandes películas, pero como digo, las que no me gustan, pues me molestan bastante, quizá por eso, porque le admiro como realizador. Pero no hay muchos más detalles, ya digo, con respecto al guión, la anécdota es eso, que no es un guionista al uso, porque Spielberg suele recurrir a guionistas para que completen sus historias. Yo creo que es más un director que se entusiasma por una idea, pero prefiere que otro la remate y él dedicarse a la dirección, ¿no? Lo que le convertiría en una especie de director total, o un poco lo que, bueno, lo que han sido muchos a lo largo de los tiempos, pues coño, no sé a quién podría mencionar. Pero no es el tema del guión lo que le interese. Por eso encuentro la tercera fase, es curioso que él rematara la historia, una historia que, como digo, tenía interiorizada de que era muy chaval, y quizás eso le ayudó a hacer el guión sin demasiado trauma. Es verdad que Spielberg en muchas ocasiones ha declarado él mismo que es un horroroso escritor. Entonces, sí. Lo ha intentado, efectivamente, lo ha intentado en varias ocasiones. Lo intentó también con Tiburón, metió la pata varias veces, le tuvieron que arreglar el guión varias veces. Y también, pues eso, tenía la idea de Encuentros en la Tercera Fase medio guionizada. Y bueno, pues es no, normal. Aquí es que tenía, hay un detalle que no he dicho, pero creo que es curioso, que la gente que tendrá curiosidad por saber, que entrevistó a personas que decían que habían visto que incluso habían sido abducidas o que habían visto apariciones de ovnis y tal. Yo creo que tenía tan introducida la historia en su ADN que escribirla fue algo sencillo. Se dejaría incluso muchas ideas en el tintero, seguro, porque tenía muchísimo material. Sí, también decía de que, bueno, de que si él hubiera escrito el guión en una época diferente, pues casi hubiéramos convertido Encuentros de la Tercera Fase en inteligencia artificial, ¿sabes? Es decir, hubo un antes y un después de tener sus hijos. Así que le cambió totalmente lo que es el concepto de desarrollo de las historias y tú sabes el apego familiar que tiene él y con todos sus traumas y sus historias. Pero mal que lo hizo antes, porque si no le sale Amistad, Encuentra ET. Joder, cállate ya, Bueno, pues dime. Parece que Encuentros en la Tercera Fase tampoco fue muy diferente. Parece que el guión de Spielberg era una chapuzada. Por lo visto tuvieron que meter mano luego John Milius y hasta Walter Hill. Yo a John Milius no le tengo identificado. Yo sé que como digo, el primer guión fue de Paul Schrader, pero hubo bastantes implicados luego a la hora de concretar ciertas formas en la escritura, evidentemente, porque como hemos dicho, Spielberg no es escritor y él mismo se declara contrario a ello, ¿no? Pero la idea de muchísimas escenas, que es que eso no son escenas de guión, son escenas de yo voy a rodar esto porque lo he pensado toda mi vida y porque ya lo rodé cuando era un director amateur con 15 años y lo único que hago es ponerle más presupuesto, ponerle más imaginario. Tampoco vamos a negar que como director visual es único. Yo creo que la genialidad de Spielberg es eso, es mostrar imágenes que se quedan en la retina, y Encuentro en la Tercera Fase tiene bastantes escenas que se quedan para siempre. Yo creo que esas eran las escenas que Spielberg tenía claras, las visuales. Donde tuvieron que meterle y darle ayuda fue con los diálogos. Eso es, exacto. Por eso los de Radar no le gustaron, porque eran monólogos la mayoría, y decía que eran muy, muy farragosos, que no llegaban a nada y eran demasiado eran tediosos. Vamos, por eso contrató a otros guionistas, unos cuantos, 5 o 6, que le hicieron una serie de diálogos. Sí, sí, pero sí, sí que supo ponerse escrita por Spielberg. Eso siempre lo hace, así que... Bueno, por lo visto Paul Schrader sigue muy enfadado con él, porque por lo visto la Julia Phillips lo convenció para que renunciara a aparecer en los créditos. Le dijo que no quedaba en el guión nada de su visión. Y luego cuando vio la película, pues por lo visto se cogió un enfado y un rebote tremendo. Bueno, pero eso lo ha hecho siempre Paul Schrader, tampoco hay que tenerlo en cuenta. Está enfadado con todo Hollywood. Bueno, había que tener cuidado, ¿no? Con los enfados de Paul Schrader, un tío que dormía con una pistola debajo de la almohada, pues, y que dormía en su coche, pues, la verdad es que había que tener en cuenta, ¿no? A ese tipo que no estaba un poquito en su sano juicio, ¿no? Pero bueno, ha hecho, como decías tú anteriormente, pues, unos guiones brutales, ¿no? Como el de Toro Salvaje también, por ejemplo. El de Toro Salvaje, el de La Última Tentación de Cristo, los guiones que tiene con Scorsese son geniales. El de Taxi Driver, para el que quiera saber, casi le cuesta la vida, porque él cobró por el guión de Yakuza, de Sidney Pollack, cobró $500,000, que por entonces era una barbaridad para que un guionista cobrara de una productora, pero se gastó el $500,000 en un mes en el Nueva York más sórdido que muestra, de hecho, Taxi Driver, y acabó en un hospital sin saber cómo, se despertó en un hospital con una cirrosis hepática casi mortal, y de ahí se puso a escribir su propia experiencia, que es el guión de Taxi Driver, para que conozcamos un poco quién es este tipo, ¿no? Era un tipejo. Sí, era un personaje. Era un súper tipejo. Bueno, y es un personaje. Paul Schrader es el Antonio Alcaide de Hollywood. Toma ya. Eso me ha gustado. Bueno. Todo como un cumplido. Deja de tirarle flores, Fran. Aquí el pelotero al director. El director. Pero te es Bueno, dale, Asier. Pues vamos a ir con Fran y la banda sonora. Nino, nino, ni. Vale. ¿Hay que decir algo más? Sí, yo, nada. John Williams. La banda sonora, pues, ¿de quién iba a ser? De John Williams. Eso lo tenía claro Spielberg, y más después del éxito que había tenido su composición para Tiburón, de la que, como sabemos, pues tampoco estaba muy contento al principio, pero Williams le fue insistiendo y demostró que sabía lo que se hacía. Aparte, lo primero que tuvieron que hacer es buscar las dichosas cinco notitas, las cinco notitas que quería Spielberg, pero que Williams pues le decía y le aconsejaba que por qué no siete. Él le decía que era más una melodía, que él quería un saludo, una especie de hello, un hola, esas cinco notas. Entonces, pues al final acabaron haciendo una combinación de unas 300 combinaciones, y no daban con ella. Al final volvieron a una de las originales y acabaron con este famoso re mi do do so. La banda sonora en su momento pues fue muy sinfónica, muy buena y atonal. Había muchas partes, sobre todo las de misterio, en las que se usaba mucho la cuerda. Totalmente pues inconexa, para luego pasar a unos momentos que todos sabemos que son maravillosos. Es una gran banda sonora de Williams, que no está y no ganó el Oscar, porque casualmente ese mismo año se lo llevó Williams, pero por la banda sonora de Star Wars. Estaba nominado por las dos composiciones. Ya luego en el 79 sí que se llevó el Oscar por Encuentros en la Tercera, el Grammy, como mejor score y mejor composición instrumental. La banda sonora, que circuló durante los primeros años, solo tenía 41 minutos, era la que estaba editada desde el año 77. Y gracias a Dios, en el 98, nuestros amigos de Arista nos dieron una maravillosa edición que coincidió con el lanzamiento de la Collector's Edition de Spielberg, en la que tenemos nada más y nada menos que 77 minutos de música. La banda sonora de Williams para Encuentros de la Tercera Fase es impresionista, es romántica, usa el When You Wish Upon a Star, que aparecía en la película Pinocho, a la que Spielberg hace varias referencias a lo largo de la película. Y bueno, yo creo y muchos sabemos que esta composición, aunque haya perdurado en sus cinco notas, que se han hecho icónicas y conocidas por el que se precie de conocerla, pero aparte la banda sonora es muy muy buena, es de la época que yo llamaría época dorada de Williams. Yo creo que nunca ha acabado esa época. Sigue en esa época y seguirá siempre. Ahí tendría que disertir un poquito. A ver, es un grande. Pero bueno, vamos a ver. ¿Tienes algo más sobre la banda sonora o pasamos ya a lo siguiente? Paso palabra. ¿Alguien más quiere opinar algo sobre todos estos datos primero? ¿O hacemos la pausa ya para meternos en canción? Pausa china. Pues vamos con la pausa china y no te muevas. Volvemos en un momento. ¡No os mováis, por favor! Vas caminando y de repente eres más consciente de lo que tienes a tu alrededor. Las calles, los ruidos, la gente se transforma en bestias. Hordas del Imperio Galáctico van tras de ti. Sientes la adrenalina que te acelera el corazón. Sientes que eres distinto. Sientes que la vida es mucho más que tubos de escape, maquinaria sin sentido y consumo desproporcionado. La vida es mucho más. La guarida no es más que otro rincón de tu corazón, donde compartimos lo que más disfrutamos: el cine. Ese marco incomparable en el que todos tus sueños se hacen realidad. Estás escuchando La Guarida del Cine. Porque sabes que no solo hay un mundo. Hay miles. Thank you. al universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza la guarida del Sith. Chicos, ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa china que hemos tenido para que mis queridos compañeros, sin saberlo ellos, que nunca se dan cuenta, no sé por qué, sigo grabando y luego les pondré al final. No sé lo que habrán dicho ni nada, pero va a estar ahí, da igual lo que hayan dicho. Tened cuidado, ya sabéis que lo grabo todo. Pues nada, vamos a ir comenzando con la película. Vamos a ir analizando escena por escena. Las mejores escenas o las más intensas e interesantes. Sí, Antonio, tiene escenas. Esta película tiene escenas muy interesantes, sí. Es cierto. Y vamos a ir con esta primera escena, que yo creo que es brutal como comienza, ¿no? Venga, Fran, ya que off the record he visto que te querías lanzar, pues venga, lánzate con la introducción a esta película, con tanta arena. Pues el comienzo de Encuentros de la Tercera Fase, la verdad es que no puede empezar de mejor manera. No solo es la primera escena, sino también tenemos esa musicalidad de John Williams, esas letras, ese encuentro de la tercera fase, esa pantalla en negro, y de repente el golpe de sonido y luz. Y pasamos a este desierto de Sonora, donde parece que ha ocurrido algo. Hay mucha gente, mucho tránsito, preguntan qué ha ocurrido. Nosotros seguimos en ascua, no sabemos qué ocurre, hasta que nos presentan pues que han encontrado estos aviones. Toda la escena, la verdad es que acompañada de la música de William, es una maravilla cómo va discurriendo y cómo nos va enganchando. Lo curioso de esta escena es que fue un añadido, no un añadido de la edición especial ni nada, sino un añadido a posteriori, puesto que en los primeros visionados pequeños que tuvieron, vieron que necesitaban un arranque potente para la película. Realmente la primera escena de Encuentros de la Tercera Fase era la escena de la torre de control. Así es como empezaba Encuentros de la Tercera Fase. Posteriormente se veía a Lacom y a su traductor llegar en un coche que, como antes dije, estaba conducido por el propio Lance Henriksen. Ahí es donde tenían ellos esa primera conversación en la que Lacom le pedía al traductor que fuera traduciendo no solo sus palabras, sino sus sentimientos. sentimientos. Esto no funcionaba igual, se veía en esa escena como los agentes del FBI o de la CIA subían al avión, al propio avión que habían interceptado los extraterrestres y requisaban todas las cámaras de fotos. No era un arranque potente y se cambió por este arranque. En principio también Spielberg había escrito que quería que los aviones fueran encontrados en el Amazonas, pero vamos, eso parece ser que no fructificó. Nos quedamos con el desierto de Sonora y una frase maravillosa: el sol salió anoche y me cantó. Esa frase es a ver, me hace gracia porque la traducción en esta parte es muy complicada. O sea, es una chapuza. El doblaje, a ver, es entrañable, pero empieza a hablarle uno en castellano al que habla en francés, otro que habla en francés le habla en inglés y todos hablan castellano, como quien dice. Menos el que traduce en francés. Piensa que si lo hicieran hoy en día sería todavía peor. Sí. Los mexicanos hablarían en portugués. Bueno, no te creas, no sé, hay doblajes sí, que... Sí, últimamente les ha dado, porque cada vez que aparece un personaje latino y se puede, digamos que disfrazar un poquito, lo ponen a hablar portugués. Joder, antiguamente en los Goonies era italiano, o sea, no te digo más. Ahora les ha dado por portugués, se ve que hay mucho doblador con portugués ahora mismo. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué opináis, chicos, de esta escena que nos ha relatado Fran, así a grandes rasgos? ¿Qué detalles queréis mencionar vosotros? Bueno, hablando del aspecto visual, la he explicado muy bien, ¿no? Pero sí, como hemos dicho, es una película que busca ese fondo estético que tan característico en el cine de Spielberg. A mí me parece brutal la presentación. O sea, lo que es el principio con esos aviones, esos aviones desaparecidos, el desierto ahí inundado de metal y tal, me parece soberbio. Es decir, una presentación de película que realmente te engancha para el resto. Desgraciadamente ahora con el nudo hablaremos de otra cosa, pero la presentación de la película es genial. Y además es de esas escenas que yo digo que se quedan borrables en la memoria. Y luego hay un momento que me hace una transición tremenda, que va desapareciendo el traductor en la tormenta de arena y se hace la transición, ¿no? Después de esa conversación con el mexicano chiflado este de la frase mítica. Eso salió y me encantó. Es que es inmensa. Ángel. Esas transiciones que están mucho en el cine de Spielberg. Sí, hace muchas transiciones y muy buenas. A mí me gustan mucho, ¿eh? Es verdad que se ha perdido mucho las transiciones en el cine a otro tipo de transiciones más rítmicas, más, no sé cómo decirlo, cambios de planos, más rítmicas, más potentes. Pero a mí estas transiciones que se notaban un poquito, pero que te daban paso, no sé, me gustaba. Es como cuando se cierra. Tiene mucho encanto. Cerrar y abrir el telón, ¿no? De un escenario. Ángel, cuéntanos. Pues yo creo que esta escena cumple el objetivo de descolocar un poquito al espectador para ver algo que tan enorme que no debería de estar ahí, que sin embargo aparece y en perfecto estado, con funcionamiento óptimo, su gasolina y todo lo que debería de tener, menos los pilotos, ¿no? Con lo cual ya te están induciendo a lo que es el pensamiento de que ahora está muy, muy en boca de todos, pero el tema de abducciones tampoco estaba tan, tan desarrollado para, digamos, el espectador medio, pero sí te da ahí una pincelada de que algo ocurre, y entonces lo que es el objetivo de captar la atención del espectador, para eso cumple perfectamente su función. Vale, pues pasamos, como hemos dicho. Dime. Perdona, ¿cierto? Sí, sí. La última apreciación es que este vuelo realmente desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Está basado en un hecho real. Era de suponer, porque seguramente muchas de las cosas son mezclas de otras cosas que haya sacado de varios sitios, porque sí, sinceramente, es muy fácil creerte cierto tipo de cosas que pasan en esta película, de eventos que haya desaparecido tal o cual avión. Es bastante fácil de creer, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchos, por ejemplo, el avión de Malasia que hace poco desapareció, ¿no? Ha habido cierto tipo de cosas y se puede introducir en la película. No sé si alguien más quiere comentar algo más sobre esta introducción, porque yo quiero pasar a la siguiente escena, que es después de esta transición de tormenta de arena, vemos otra transición, lo que sería el abrir el telón del estamos en negro y ya vemos cómo se pasa el radar por delante de nuestros ojos, un radar de una base de una torre de control, donde vemos que están visualizando, pues para mí, yo fíjate que es antigua esta película y hoy aún hoy en día con cuatro personas, dos radares y tal, se crea una escena de tensión que a mí me gustó y me sigue gustando esta escena. No sé si es porque lo he visto tantas veces que me entusiasma, ¿no? Que tapen todos, no saben qué han visto, qué no han visto, porque los de los aviones al principio dicen una cosa, luego no son capaces, no se atreven a ratificar si lo que han visto es una nave espacial o no, no sé. ¿Qué opináis, chicos? Bueno, yo creo que es una reacción muy normal y muy lógica de lo que ocurriría realmente, ¿no? Es decir, lógicamente, si tú ves un objeto de estas características, no te vas a lanzar ni aventurar a que estás viendo un ovni, ¿no? Sino que empiezan a decir las hipótesis lógicas de, bueno, no estoy seguro, creo que he visto esto, ha pasado un objeto de esta manera, pero también supongo que por la cabeza del piloto o de la torre de control empiezan a pasar un montón de ideas por la cabeza, ¿no? Para ver si es alguien de un ejército que tiene un tipo de avión que no reconocen, que pasan mil historias, algo que se les puede haber pasado por la cabeza, ¿no? Pero lógicamente van descartando y nadie te puede asegurar o aventurarse a decir, sí, acabo de ver un ovni. Es un poquito, yo creo que lo hacen de manera muy realista y muy creíble, y yo creo que ese era el objetivo, ¿no? De, para empezar, decir qué es lo que hemos visto aquí y ponerse a investigar y un poquito ya meter aquí la idea, ¿no? Sí, porque es una escena que no va a ningún lado, no viene de ningún lado ni va a ningún lado. O sea, es una escena que se podría contar por sí misma, ¿no? Como una especie de corto, que eso le gusta mucho meter a Spielberg también. Eso es marca Spielberg también. Sí, además con mucha sencillez, pero con mucha efectividad, porque te hace plantearte ciertas cuestiones que están implícitas en la misma escena. Uh-huh, efectivamente. Se busca darle veracidad a la historia. Y luego pasamos ya a la escena que también más me recuerda a mí a Poltergeist. O sí, sobre todo a Poltergeist, ¿no? Porque es una mezcla entre Poltergeist y E.T., esta escena, ¿no? Y es que da un poco hasta de mal rollete. A mí me daba miedo de pequeño, ¿no? Que es la abducción del niño, la abducción de... No, la previa. Aquí es la visita. Eso, es la visita, perdón, efectivamente. No llega a ser toda la abducción, pero sí que vemos a objetos moverse, sí que vemos... ya se ven varias cosillas, ¿no? En esta escena. Y sí que acojona un poquillo. Y el niño tiene una cara también que acojona bastante. Y además... Cójase chiquillo, yo... Le doy dos nalgadas en el culo. ¿A dónde vas tú, perdido por el monte? Vamos a ver. Sí, además es que como todo se enciende, la televisión, no sé si la madre la había dejado encendida o no, ya me extraña que le pueda escuchar al niño. Claro, como le vienen a visitar los coches de bomberos y todo, pues al final se despierta, ¿no? Y pues no sé, Antonio, cuéntame. A mí la parte ya es cuando se empieza un poco a... Bueno, no voy a decir aburrir, porque no me aburro con la película, ni mucho menos, y no es una película aburrida, no quiero dar esa sensación. Pero sí que se va complicando un poco. A mí el niño no es un personaje que, bueno, que me molesta más que me introduce en la historia. Me interesa mucho más la obsesión del personaje de Dreyfus, ¿no? A nivel personal es un tipo de cine que me... O una vía narrativa que me interesa mucho más. A mí el niño me desconecta un poco de la historia, pero me pasa siempre con Spielberg, que es que el tema infantil, pues desgraciadamente, aquí no tanto, ¿eh? Es cierto, no quiero tampoco dar esa impresión, pero no es una parte que me interese demasiado, como ya has anticipado un poco la abducción, ¿no? Que es una escena, pues, que está muy bien montada, está muy bien hecha, da miedo incluso, a mí también me daba miedo cuando la veía de niño, no miedo, pero sí inquietud. Eso es, más bien. Exacto, sí, una inquietud, ¿no? Hay incluso, pero hoy día me da más inquietud ver a Dreyfus preparando esa montaña de comida, ¿no? O manipulando esa montaña de comida, porque es el tipo de cine obsesivo que más me interesa, y creo que ahí sí que hay un acierto en el desarrollo, sobre todo del personaje principal, que es el personaje. Decir que a mí lo que más miedo me da hoy en día es esa casa. O sea, la casa con todos los trastos por ahí, los niños mierda, pesados, que no quieren ni a ver Pinocho, que quieren ver Ben-Hur, que dura 10 mandamientos, no sé cuál es, ahora mismo no me acuerdo. Y la mujer histérica, que es una pesada también de kilo. O sea, es una casa made in... Joder, me pego un tiro. Y además es que, por ejemplo, en Super 8 Abrahams la homenajea bastante bien, sí. Total. O sea, no, estaba viendo la casa de encuentro. De hecho, escribí sobre Super 8 y dije, la referencia... es totalmente el cuento de la tercera fase, pero no solo por el tema extraterrestre, ¿eh? Es peor, yo creo que esta es peor, ¿eh? La de cuentos de la tercera fase, o sea, la familia de Dreyfus es peor, porque por lo menos en Super 8 vemos que el niño está pegando con un bate y luego le coge el bate la madre y coge otro bate el niño pequeño y sigue pegando de hostias, ¿no? Esa es una escena tan graciosa, pero aquí el niño lo que está reventando es la cabeza de una muñeca hasta que le arranca la cabeza a la muñeca y la madre pasa de todo, el padre, pues eso, no sé, me parece una escena muy caótica, ¿no? De este típico de familia americana. Una familia muy disfuncional, ¿eh? Sí, sí, tremendamente. O sea, están al borde de la ruptura, pero por todos lados. Parece que el niño vaya a acabar en un centro de menores y el padre alcoholizado y la madre adicta a los barbitúricos, que están al borde del caos, vamos. Pero tienen un tren a escala en el salón, hombre. Sí, sí, sí. Están al borde del caos, están al borde del caos, pero no por el tema extraterrestre, sino yo creo que de antes, ¿eh? Hombre, eso lo deja más que claro. ¿Qué opinas, Ángel? Bueno, pues bueno, el niño que, bueno, de la familia de Dreyfus, que además es su sobrino, creo, en la vida real, de la escena de locura con lo que comentaba ahí de la montaña y eso. A mí lo que más miedo me daba era cuando se lía con la pala a pegar palazo y descargar sobre la casa, sobre la ventana. Y si fijáis, las manos del niño están metidas en la arena y Dreyfus va metiendo con saña la pala en la arena y no le amputa los dedos por sí, pero... no sé, un milagro de Dios, porque vamos, fijaros, si tenéis las imágenes, ponedla, el niño con las manos metidas en la arena y él metiendo la pala y yo sufriendo. A mí es lo que más, no, pero está muy bien, ¿no? Lo que es el momento locura, está súper bien conseguido y además, con sobre todo, si os fijáis en las reacciones de lo que son los vecinos, pues le miran. Ángel, que no estábamos hablando justo de ese momento. Sí, sí, ya. Ah, vale, ya, vale. Me he ido un poquito, pero. Estábamos hablando de lo que es la familia. La familia. Y lógicamente que todo conlleva al momento locura. Pero eso que, sí. Que sí, que es una familia para analizar uno a uno y la verdad es que está muy bien, ¿no? Lo que son definidos los caracteres de cada rol de la familia, ¿no? Y la madre es un caso aparte. Sí, pero de todos modos, sí que es verdad que con este tipo de familia al final te das cuenta de que lo que has dicho tú, el borde de la locura, lo que ha dicho Antonio, puede llevar más fácil a que Dreyfus no quede tan... no sé cómo decirlo, que es más lógico que le pase lo que le pasa luego más adelante, ¿no? Teniendo este tipo de familia, pues al final, ¿qué más te da? Pues, claro, tiene predisposición, claro. a que después pasen ciertas es cosas como, ¿no? Y él lo busque como válvula de escape. Me lanza la locura, ¿qué más me da? Es que... no tengo nada que perder. No tengo nada que perder. Mira, eso es el alcoholismo. Eso es. Y pues nada, continuamos con otra escena. Volviendo a la escena de la visita a la casa de Barry, como has dicho, pues sí que nos da bastante inquietud y la verdad que es una escena de esas que daba miedo de pequeño, pero viéndola de nuevo y aunque le tengo un gran cariño, esta mujer ¿qué fumaba? Porque vamos a ver, tú te levantas en tu casa de madrugada, vas al cuarto de tu hijo y no lo ves, te asomas por la ventana, lo ves que se va a lo lailo y lo único que le dices es ¡Barry! Coges y le pegas dos gritos y le dices ¿a dónde vas, loco? ¡Ven para acá! Y te pones histérica perdida. Hoy en día la ves y después por ese monte, la ves por ese bosque iluminando, tienes al chiquillo perdido en medio de esta oscuridad, se oyen animales, se oye de todo y es Barry, ¿dónde está? No te escondas, Barry. Hombre, tiene menos sangre que, pero qué más da, esto realmente no. O tenía el sueño muy profundo o realmente igual se había echado un porrillo, que también aquí en las películas de Spielberg salen mucho. Sí. Bueno, pues continuamos con la siguiente escena que a mí me gusta mucho, que es la escena también de la visita a Dreyfus, porque está ahí intentando reparar pues eso, el tendido eléctrico que parece que ha habido un apagón, y no es que haya habido un apagón solo, sino que se han llevado todo el cable eléctrico, ¿no? Como quien dice. Y es que hay un momento que se ven los coches como le van a adelantar, un coche se para porque está buscando la ruta y luego se para otra vez y claro, el detalle de las luces del coche, cómo le adelanta por un lado y luego le manda a tomar por el culo, pero en el siguiente momento en el que el coche no le pasa por un lado sino que le sobrevuela, claro, es un momento que dices es muy intenso y el Dreyfus se da cuenta de ello, empieza a tener pues el fenómeno, ¿no? Que está, porque ahí yo creo que lo intentan abducir pero como está dentro del coche no lo consiguen. se empieza a mover todo lo dentro del coche, se vuelve loco todos los aparejos y de repente desaparece la luz y se va. No sé, a mí me gusta pero bastante. Así es, si lo de Kirli no pueden, si han cogido antes un avión, ¿no va a coger un coche? No sé por qué, pero yo deduzco que o bien no quieren o no pueden. Por alguna razón, no te explican el motivo, no quiere decir que puedan coger un avión y un coche, ¿no? Sí, correcto. No, sí que... primero, antes del hecho en sí, viene la observación. Sí, es verdad que hay las cuatro fases quieren decir eso, ¿no? Claro. La observación... Hay un proceso y además está muy bien definido. Hay una proceso que tiene, es realmente convincente. Quizás de eso te das cuenta cuando la ves a lo largo del tiempo o cuando la ves más adulto, ¿no? Que hay un interés y hay, y es, nunca repito, un proceso de hacer las cosas bien, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que en esta parte de la película, como digo, se vuelve un poco más lenta. Quizá también porque lo necesita a la hora de ofrecer un final, que en el cine de Spielberg siempre es un final espectacular. Y principio y final siempre van cogidos por ese hilo de espectacularidad, ¿no? Pero yo le veo que tiene un descenso de intensidad que, por ejemplo, en Tiburón no tiene. O sea, yo Tiburón la veo, los diálogos me llegan mucho más y creo que tiene, por ejemplo, el diálogo en la bar cuando les cuenta lo que les pasó en la Segunda Guerra Mundial, el personaje de Robert Shaw. Es inmenso. Es tremendo, es lo mejor de la película. Pero por eso digo que echo un poco en falta detalles así en Encuentro de la Tercera Fase, porque como digo, en el nudo, antes de, en esta parte pierde un poco de intensidad, pero bueno, a pesar de todo, como digo, los detalles están muy bien y ese proceso de observación antes de la ejecución extraterrestre, para mí, a mí me gusta mucho. De hecho, con el tiempo es cuando empezaba a valorarlo. Sí, que continúa, dime, Ángel o Fran. Intensidad pierde, pues según tú, en narrativa, en diálogo, pero intensidad sí, visual, yo creo que es la parte que nos gusta a todos. Vamos a ver, hasta 1985 el cine de Spielberg no pierde en intensidad visual, o sea, desde Tiburón hasta ese segmento de encuentro de tercera fase, iba a decir, ese segmento de historias alucinantes que rodó con, no recuerdo cómo se llamaba exactamente, Twilight Zone, sí, que rodó con Joel Dante, de los límites de la realidad. Exacto, incluso ahí, que es una escena súper ñoña, tiene un aspecto, sí, es cierto, su segmento es el peor, el mejor es el de George Miller, que rueda lo del avión, sí. Una genialidad. Pero quiero decir que hasta ese punto, básicamente, el cine de Spielberg no pierde en calidad visual, pierde eso en intensidad narrativa y en los personajes un poco. Por ejemplo, y como digo, a mí el niño no me gusta. O sea, yo podría haberlo eliminado y haber sido un tema entre un matrimonio que está al borde del caos y con más efectividad, creo yo, que con la figura del niño. Alcaide elimina al niño porque no tiene diálogo. Sí, bueno, y aparte porque no me gusta, no lo veo bien insertado en la trama. Como digo, si hubiera sido un tema entre ellos dos, hubiera sido más interesante, ¿no? Como una especie de al borde de la ruptura, al borde del divorcio, y este elemento ya lo desata todo, ¿no? Y lo vuelve todo loco. Es que no hacía falta realmente el niño para nada. Bueno, está intentando mostrar quizás dos motivaciones distintas para ir luego a la Torre del Diablo. Él, sí, pero es que al personaje de Richard Dreyfuss el niño le da igual. O sea, yo que creo que no le interesa. A la madre tampoco. Y a mí eso me llega. La madre quiere ir ahí porque también piensa que puede encontrar a su hijo. Puede. Que no lo cree, que se ve al final que no lo cree. Sí, ella dice que no le interesa bajar porque sabe que su hijo no está allí. Más que por amor, es por inercia. Sí, ¿no? también. Sí, como hemos dicho, están marcados, tienen esa idea metida en la cabeza de que tienen que ir, tienen que saber qué va a ocurrir ahí, tienen una cita. Es que es más obsesión que otra cosa, ¿eh? Bueno, yo quería comentar antes de continuar, porque si no... Abraham Gitorso me va a matar, que no ha podido estar aquí hoy, pero le hubiera gustado, que en el semáforo de Bilbao, del casco viejo, bueno, al lado del ayuntamiento, como curiosidad, cuando vas en el semáforo, cuando el semáforo para ciegos, se oyen las notas de Encuentros en la Tercera Fase. ¿Qué me dices? Sí. Mañana mismo estoy cogiendo el avión para Bilbao. Es curioso, pero sí, no sé si siguen aún hoy en día, porque no hace mucho que no paso por allí, pero sí que es verdad que el semáforo para ciegos era el Encuentro en la Tercera Fase. Y luego otro dato que me ha dado él, que yo no he conseguido ver en ninguna parte, solamente lo encuentro porque él me lo ha dicho, es que los tres actos de Encuentros en la Tercera Fase duran exactamente lo mismo. Es en la única película que pasa. ¿Os habéis percatado de este detalle o lo habéis visto en algún lado? Yo lo conocía de haberlo leído, sí. Yo lo conocía porque se lo leí al escribirlo a Abraham. Ah, mira. Abraham, eres un genio. Pues nada, solamente estos dos pequeños detalles que nos ha dejado por aquí Abraham, y luego pues eso, continuar con la película, con ese encuentro de, que habéis dicho, de la familia con Dreyfus y la policía persiguiendo los platillos volantes. Yo pienso, con todo el jaleo de platillos volantes que hay en este pueblo y no sale luz, es la hostia, este gobierno americano es poderoso. Hay una escena cortada en la que se ve como los policías están escribiendo su informe y Dreyfus está también en la comisaría para testificar. Y el primero que presenta el informe al jefe de policía, pues salen allí dando unos gritos tremendos y le dice el capitán que no va a ser su comisaría el hazmerreír de todo el país, que eso son cosas de locos, y al que le presenta el informe lo suspende. Se ve que los otros dos policías que están escribiendo sus informes se miran el uno al otro, arrancan los papeles y empiezan a estar, ven que los van a suspender o... sí, se ve en ese corte. Yo no sé si ese corte fue de los originales de la primera versión que salió en el 77 o directamente siempre ha sido una escena cortada. Bueno, esa escena hubiera sido cachonda meterla, sinceramente. Y bueno, pues luego vemos como Dreyfus ya empieza con su locura, que ya va con la cara quemada, despierta a la familia, los niños están durmiendo muy pesados y son normales que van. La escena previa, la de la carretera, hay que hablar que es la primera aparición buena de los, vamos a llamarlos, platillos volantes. Sí. La prueba de fuego. Uh-huh. Y la pasa con sobresaliente. A fecha de hoy, la escena está estupendamente hecha. No cantan los efectos especiales. Y estamos hablando del 77. Estamos hablando también de que utiliza mucho la oscuridad Steven Spielberg, sí, porque es verdad que en los efectos especiales cuanto más oscuridad utilices más perdurará en el tiempo, y sí que es verdad que también la iluminación que utiliza para los platillos volantes no deja que vea. El truco para que un efecto especial cutre salga bien, que no digo que sea cutre, sino que le dé mejor, es que no veas bien ese efecto especial. Sí. Y eso está muy bien hecho aquí, porque ves pero no ves. Sí, ¿sabes que rodaban con humo? Sí, hombre, claro, evidentemente. Como la mayoría hasta esta época, de este tipo de cosas. humo, estaban todos fumando. Claro, todos fumados a todo el día. En los 70 era lo más normal. No sé si queréis comentar algo más, Antonio, Ángel. Vale, pues no, pasamos a lo siguiente si quiere. Continuamos, porque la locura de Dreyfus, como hemos dicho, comienza. La mujer ya empieza a desesperarse, aunque intenta pues camelárselo un poquito, pero no lo consigue. Él está atento a otras cosas, a otros menesteres. Y ahora vemos ya también las siguientes escenas, como vemos como los gobiernos aquí, las Naciones Unidas, van al desierto a investigar otro caso, ¿no?, de aparición, que en este caso más impactante que el de los aviones, porque estamos viendo como un barco está en el desierto varado. Un barco que es el Cotopaxi. Sí, está allí en la nada, y claro, ver ese montón de esa tonelada y tonelada de metal allí en medio de la versión especial del 78. No estaba en la versión original. Por eso, y por ser grabada meses después, aparece el traductor, pero no aparece Truffaut en escena. Ah, pues mira, no me había fijado, es verdad. Sí, solo aparece el traductor, correcto. Algo más que añadir sobre esta escena, que aparte de que es impresionante, a mí ya os digo, se me quedó completamente. Creo que si sale Truffaut la estropea. Que va a moler esto, de verdad. alguien entenderá por dónde voy. O las trufas, ¿no? Tú seas muy malo, Antonio, seas muy malo. No, es que el señor Truffaut me ha quitado muchas horas de mi vida en supuestas películas buenas, porque para el que no lo sepa, este hombre es director y es capaz de convertir una novela como la de Ray Bradbury, que es Fahrenheit, en una película pseudo-intelectual horrible e infumable por culpa de la maldita Nouvelle Vague o el Free Cinema británico, porque la robó en Inglaterra. Y yo le prefiero prefiero no verlo, ni como actor siquiera. Pues a mí me gusta Fahrenheit. Joder, me acojonas, tío. La primera media hora de Fahrenheit está muy bien, pero simplemente porque la novela de Ray Bradbury es genial, pero la parte del campamento, que dura demasiado, sí que dura mucho, es insoportable. Eso es cierto, sí que se hace muy larga en algunos aspectos. Madre mía, o sea, quien diga que esa película no es pseudo pretenciosa, pseudo intelectual y aburrida, que la novela de Bradbury no lo es. No. Pues bueno, en fin, es que hace una cosa aburrida porque sí. Es verdad que la novela de Bradbury quiere decir muchas cosas, pero es aventura. Es aventura, claro. Aparte de querer dar muchos detalles sobre pues eso, sobre su visión de las cosas, ¿no? Sobre... No, pero si con el hecho de la distopía en sí ya es suficiente. Efectivamente. Ya con eso tienes un material brutal para hacer una película entretenida y no pierdes la conexión con la historia en sí, con la parte seria, pero es que no hacía falta hacerla tan pretenciosa. Pero bueno, es un poco para que los que nos oyen sepan quién es este señor que aquí hace de actor, que también me parece una genialidad por parte de película. Además es un papel semi-protagonista. Sí, un papel súper importante, vamos, o sea, de niño no sabíamos, no nos dábamos cuenta, pero hoy lo piensas y dices, vaya, es curioso que esté este hombre aquí, porque este tipo es director, era periodista, que tuvo unas entrevistas con Hitchcock muy interesantes, las entrevistas con Hitchcock, de hecho hay un libro del propio Truffaut, que Hitchcock desmenuza su obra y habla de, bueno, de todo, de la vida en general, y es un libro muy interesante, que son entrevistas que tuvo con él, pero como director para mí deja mucho que desear, por eso creo que es muy curioso que esté aquí como actor. Sí, de hecho le decía Truffaut a Spielberg, dice, mira, yo esta vez solamente soy actor, ¿eh? No me voy a meter en nada más, no te preocupes que yo solamente mi faceta de actor, y dice, tú me dices y tú me mandas y yo acato tus órdenes sin ponerte ningún tipo de problema. Eso sí, él se daba sus garbeillos por la sala de montaje, para todo. Le dio bastante el coñazo. O sea, sí, ¿eh? Sí, con el tema de la sala de montaje, dice, es que aquí tenéis material para hacer 3 películas, por lo menos. Dice, claro. Yo no sé por qué rodáis tanto material. No, pues de hecho, más aún, le dijo a Spielberg, realmente deberías hacer una película épica de 4 o 5 horas. Dice, déjate de rollo, que esto tiene que tener una acabada comercial y no todos somos tú. O sea, es que claro, si le dejas a Truffaut, por eso digo que es un elemento extraño introducido en el contexto. Está la leyenda que dice que viendo Truffaut a Spielberg trabajar con Carrie Buffet y viendo cómo se comportaba, cómo lo hacía actuar, le dijo, tú tienes que hacer una película con niños. Y dice que a raíz de ahí, pues estuvo detrás de hacer E.T. Esa película que le gusta. Sabía yo que Truffaut tenía la culpa de todo esto, ¿eh? Truffaut le dijo, Spielberg, hazme peliculitas para Antonio. Sí, hazme peliculitas para niños, pero ¿sabes lo que pretendía Truffaut, no? que no le superara. Vio que tenía genialidad, dijo, si lo mando a hacer películas de niños, pues ya lo estropeé un poco. Oye, vamos a pasar ya de vuestras opiniones escatológicas sobre el asunto. O sea, opiniones de mierda. Y vamos a ir con los siguientes, que estamos hablando de la película en sí. Y pues nada, vemos como Dreyfus, la familia sigue tratándole fatal. Los niños le azotan en el culo con una pala de ping-pong, mientras él se está volviendo gilipollas. Pero vamos a la escena que a mí más me interesa de esta parte, que es la escena de la India, ¿no? Donde empezamos a oír las primeras notas musicales del pa, pa, pa, pa, pa. Y además aquí, esta escena también me parece épica, con todas las, no sé, esa fotografía y, no sé, esa manera de explicarlo todo y cómo lo tienen todo grabándolo, esos especialistas, ¿no? Que van por la zona grabando cómo cantan los hindúes el ta, ta, ta, ta, ta. Los ufos, sí, me parece impresionante. No sé qué opináis sobre esta escenilla, chicos. Quiero saber vuestra opinión. Venga, Ángel, tú mismo, que vas hablando poquito. Bueno, yo lo que... Esta escena es lo que me sirve a mí, aparte de hacernos ver que es un fenómeno global, ¿no? De cómo cada cultura pues va un poquito pues asimilando lo que es el fenómeno, ¿no? Hay algunos que... Bueno, en definitiva todos lo reciben con bastante agrado, ¿no? Pero lo que es el caso de la India era flipante, ¿no? Con todo el mundo cantando a coro las notas, ¿no? Era casi una especie de rezo místico de bien bienvenida. Y me parece eso, que entra mucho dentro de lo que es el ver de que esas notas son algo importante y es como una especie de lenguaje de comunicarse con un poquito eso, ¿no? Y sirve como para dar paso a lo que después van a ir explicando, ¿no? Que ese lenguaje de comunicación tan importante para la llegada de los UFOs. Sí, efectivamente, que luego pasaríamos a la siguiente escena, que es la escena de las manos, de las señas, ¿no? Como interpreta mudos. Sí, bueno, esa es otra cosa, que dicen que es para mudos, pero realmente no es que se haya inventado para mudos, ¿sabes? Es una técnica más de enseñanza de las notas musicales y de la altura de las notas, uh-huh. ¿Vale? Pero que sí, porque es muy gráfico y servirá además como para sordomudos, pero no es su finalidad en definitiva. Uh-huh. Bueno, ¿qué opinas de toda esta escena, Ángel? Bueno, Ángel ya ha opinado, perdón. Venga, Antonio. Yo la parte de la India, la fotografía... Sí, dime. Perdona que te interrumpa. Por lo visto, aunque Vilmo Simo está acreditado como que es el director de fotografía de la película, la parte de la India... bueno, si le ibas a decir tú, de Douglas Slocum. Exacto. Es el que se encargó de esta parte. Es curioso porque iba a comentar eso precisamente. El único Oscar que gana en cuanto a la tercera fase es a mejor fotografía. O sea, el premio se lo lleva a Vilmos Simón de 8 nominaciones, pero curiosamente la parte de la India no la hace él. Y lo digo porque es una parte que visualmente queda muy, muy impactante, está muy bien fotografiada y tal, pero no es suya. O sea, el Oscar, yo no sé si ese detalle lo tuvieron en la academia en cuenta a la hora de votar y tal, pero la parte de la India hace mucho porque realmente vemos que ese exotismo nos llega, ¿no? Y el hecho de cómo estos cazadores de ovnis están allí intentando pues juntar las piezas del puzzle y tal, a mí es una escena que me encanta. Yo es una, igual que la del barco, la de la India también es. Esos son el gusto por los detalles que comentaba antes, y la parte de la India la tiene, evidentemente. De hecho, la academia no se daría cuenta, pero Spielberg desde luego sí lo sabía y volvió a colaborar con Slocum en Busca del Arca Perdida. Claro, no, él lo dejaría, él lo dejó pasar, evidentemente, pero el Oscar se lo llevaron igualmente, lo que pasa es que lo comentaría después, supongo. No sé si serán cosas estas de sindicato, ¿sabes? Que a veces no permiten que aparezcan dos personas, es como lo del director, que antes los sindicatos eran muy, muy bruscos en este tema. Cierto, es completamente. Posible, sí. Bueno, Ángel ha opinado también, bueno, todos hemos opinado sobre esta escena, vamos a ir con, no sé si quieres añadir algo más, Fran. No, vale. Te pido. Pues luego vamos de nuevo con las escenas de Richard Dreyfuss, que se encuentran con más gente para estas reuniones de UFOs, de avistamientos de que hoy en día se siguen haciendo, ¿no? De avistamientos de UFOs. Y aquí esas reuniones, por cierto, son, sí. Es que no estoy seguro si es un añadido de la última versión o ya es un añadido de la edición especial. No sé si Antonio lo sabrá. Perdona, repite que se me ha cortado ahí el... Ah, perdón. La escena en la que aparecen todos estas reuniones de gente que ha visto... Eso ya es difícil de saber, porque... Yo creo que sí, es difícil. Con los diferentes montajes... O sea, yo recuerdo haber visto esta película en televisión cuando tenía 7, 8 años, pero yo ya no puedo conectar si aquella es la que he visto ahora, porque claro, con las nuevas ediciones y los nuevos insertados es imposible. A mí me suena que es de la última, de la última. Sí, yo... A ver, si yo tuviera que opinar, o sea, o decidirme, yo diría que esa escena no estaba en la original. Sí. O sea, me da la impresión. Yo no me pondría las manos en el fuego, porque yo recuerdo esta escena... No, siempre, o sea, de siempre, te lo juro, claro, de siempre. Claro, es que por otro lado, escena del helicóptero. No, esta yo al menos sí la recuerdo de siempre. Igual hay alguna otra que no, pero esa escena en que están esperando todos a ver el avistamiento ufológico otra vez, que él ve por segunda vez, él está obsesionado Perdona, yo pensaba que estábamos hablando de la rueda de prensa. No. Yo también me he ido a la rueda de prensa, ¿eh? No, la rueda de prensa. No sé por qué. Donde han explicado lo de los signos, ¿no? ¿Os referís? No, en la siguiente. Ah, vale, vale. Hay una escena en la que se ve a Roy y a Gillian. A Gillian la están entrevistando porque está denunciando la desaparición de su hijo. Seguidamente hay una rueda de prensa del gobierno en la que explican que los ovnis no existen, que son discos. Esa escena sí que es posible, ¿no? Yo hablo de esta, de pues eso, estas reuniones que hacen primero para intentar volver a ver a las naves. Esa es. Y Dreyfuss ve como el niño está haciendo la montaña, sí, que él ya la lleva haciendo, pues la ha hecho con la espuma de afeitar también antes, y entonces pues vemos una conexión que en algún momento pues dices, aquí lo de la montañita tiene algo que ver, pero yo recuerdo esta escena de siempre, o sea, sí. Esta escena estamos hablando que es el momento en el que ellos están esperando ahí con ansia, con un montón de gente más, a ver si los extraterrestres les vuelven a visitar, y de repente es un helicóptero, ¿sabes? Es que es muy divertida la escena, entre comillas, vaya, es sí, un poco así. Y de hecho, si no fuera porque ellos tienen esa obsesión con la dichosa montañita, pues con esa escena da a entender que es posible que se haya confundido, que sí, fue un helicóptero, vuelve a ocurrir lo mismo. Se mueven los carteles, hay mucho viento, mucha luz. Le confunden al espectador y confunden al espectador, entre comillas, ¿no? Pero sobre todo a Dreyfuss, es nuestro canal, ¿no? Por donde nos estamos canalizando a través de él. Digo, igual es que ha visto una visión y no sé. Lo hacen dudar todavía más. Lo hacen dudar muchísimo. Eso me parece tremendo. Y nada, pues seguimos con las escenas. Yo la escena que habéis dicho ahora mismo, yo la verdad es que no la recuerdo, ¿eh? ¿Qué edición tiene, Asier? No, yo no la recuerdo directamente. Yo siempre he visto la edición especial. Además, la que he visto últimamente la tengo en Blu-ray, vaya. Pues es raro que no aparezca, ¿eh? Sí, porque es la Collector's Edition, creo que es del 98, es la que creo que ha permanecido, es la que sigue saliendo. De hecho, iba a decir que yo esa escena la interpreto como de mediados de los 90, pues, más o menos. Ya la buscaré si la recuerdo por ahí. Y bueno, pues nada, seguimos con las investigaciones. Aquí también está la escena donde se da cuenta de localización, ¿no? Y ahí también seguimos viendo a Truffaut tocando las teclitas de ti, ti, ti, ti, ti. Écoute. Y luego vemos la transición, que a mí me gusta también tanto, entre que Truffaut está tocando las teclas y realmente el niño está tocando el xilófono. Me parece que, o sea, esas pequeñas transiciones que mete aquí durante toda la película Spielberg, que son para mí una genialidad. Y eso que no es una transición al uso, pero me gusta. Y aquí es donde viene ya la abducción. La tremenda abducción de esta escena, que es lo que más le gusta, porque a mí la llegada con el... Y sí, hoy en día se nota un poquito, pero la llegada de las extraterrestres, con la tormenta, con las luces y todo, me parece que da el pego todavía un montón, pese a lo que repito. Se nota un poquillo porque, claro, estamos acostumbrados ya a otros efectos. La evolución ha sido tremenda. Pero a mí me gusta muchísimo, sinceramente. A mí me encanta ese efecto de... Creo que era pintura, ¿verdad? Pintura blanca. Sí. De agua. Y además es que... Venga, Antonio Ángel. Muy meritorio el tipo de efectos que desarrollaron para que pudiéramos ver, ¿no? Esa de los ovnis y la nube que comentabas y todo el desarrollo de cómo lo van viendo que se va acercando y todo eso, el juego de luces y sombras está muy conseguido para la época. Yo creo que lo he vivido bastante bien y tampoco se le pueden poner demasiadas pegas teniendo en cuenta la época que era, ¿no? Y que eran un poquito pioneros en ese sentido de mostrar el tipo de llegadas, ¿no? Bueno, tenemos a quien supervisa los efectos especiales, nada menos que Douglas Trumbull, que se encargó ya de supervisar a Kubrick en 2001, ¿no? Creo que si había que recurrir en aquel entonces a un especialista serio, nunca mejor dicho, porque que conecta estas dos películas, ¿no? Que tienen tanto aparato visual y tanto tema espacial, pues evidentemente Trumbull le da ese acabado tan característico, ¿no? De máxima calidad. Y bueno, todavía no quiero llegar a los extraterrestres, que de eso no se encargó Trumbull, pero sí que se encargó otro especialista que ahora comentaremos, pero sí que es verdad que la escena con un mínimo trabajo aparente se consiguen unos resultados muy efectivos y además de las luces y tal, no, como hemos dicho antes, no se crea terror, pero sí una inquietud muy, muy deseada, ¿no? Con una escena que realmente también es de esa tipo. Sí, gracias a la música de Williams también. También. Hace mucho. No, y el montaje. Ahí sí que hay un buen trabajo de montaje. Es curioso también cuando se ve a Barry en la ventana, que ahí, por cierto, hay un pequeño fallo, se ve un poquito la sombra de la cámara acercarse a él. En la versión original el niño decía toys, porque Spielberg le estaba enseñando juguetes. En la castellana dice deprisa, pero es curioso, es parte de... Lo dejó como ya por hecho de que los ovnis pues a veces parecían pues helados o símbolos de McDonald's, ¿verdad? Bueno, lo dejó de todos modos, quedó curioso. Vale, pues vamos a acabar con la escena ya, así que vamos a hacer una pequeña pausa para descongestionar un poco de las piernas y volvemos enseguida, chicos. Hola, querido Fringer, soy Walter Bishop. ¡Tenemos una urgencia! La línea espacio-temporal se está resquebrajando. Si no queréis morir todos, tenéis que escuchar a Guarida del Sith. O si no, será tarde. ¡Astro! ¡Astro! Vamos a ordeñar a esa vaca, que quiero un helado de arándanos. Thank you. Pues ya estamos de vuelta para continuar con encuentros antes de la fase, chicos. Y estábamos después, bueno, hemos acudido a la abducción del chavalillo y, bueno, pues seguido está la rueda de prensa de la que habíamos hablado antes. No sé si queréis añadir algo más. ¿Nada? No todos a la vez, ¿no? ¿Eh? La escena de la rueda de prensa. Venga, Antonio, tú mismo, venga, sé que te apetece. No, yo ya hablamos de... Bueno, dijimos que era una escena que realmente había sido añadida un poco en, o alargada. Es que, claro, con el tema de encuentro de la tercera fase, como hemos dicho, nunca se llega a saber qué pertenece a la versión antigua y qué a la nueva, ¿no? Yo creo que lo dijimos ya, que es una escena que da seriedad, ¿no? O da empaque a la película, o le da un puntito de equilibrio. Ya digo que para mí es una película que transita entre momentos de mucha espectacularidad y otros que quizá pues se pierden un tanto en algunos personajes que a mí no me llegan demasiado, como el personaje del niño. Pero aún así esta escena sí está bien, porque da los diferentes puntos de vista y prepara un poco lo que va a venir al final, ¿no? O da un poco ese pie. Vamos, Francisco, yo creo que fue, si no fue Ángel, fue Francisco, porque no hay nadie más, que dijeron que esta escena no pertenecía exactamente a la versión antigua, pero que lo vuelvan a ilustrar, porque ya yo también ando un poco perdido con el tema. He estado valorando esa afirmación y la verdad es que si os fijáis, el doblaje es bueno, casa bien. Entonces yo diría que sí pertenece a la original, a la edición del 77, y que esas escenas fueron suprimidas luego en la edición especial del 78. Tiene sentido, porque si no el doblaje chirriaría. Sí, y a mí no me chirría. Claro, ese es un buen detalle. Sí, bueno, creo que hayan resucitado a los dobladores. Correcto. Bueno, resucitado. Resucitado, no, porque en este caso igual todavía están vivos, pero... No, sí, bueno, yo me entiendo. Pero que vamos, el tono que... de voz, cada 20 años cambia. Sí, el tono de voz, el sonido también cambia mucho. Pero bueno, vamos a continuar con ya las... después de esto parece que todo es mentira, pero el gobierno por detrás ya está montando sus planes. Y aquí hay unos planes... Es que Spielberg me flipa, sobre todo en esta época, por cómo utilizaba los contrapicados. Bueno, contrapicados, no sé, plano desde el suelo, en el cual vemos los pies de la gente en los hangares, ¿sabéis? Y de repente al fondo se ven al equipo de especialistas que van a... Bueno, a un equipo con un mono rojo, que parece V, la verdad, con unas gafas de sol, todos, o sea, es muy, muy V a saco. Pero me gusta el plano por eso, ¿no? Porque ves a gente en primer plano solamente de rodillas para abajo, material del hangar por todas partes, como si fuese un hangar de militar, y luego a estos protagonistas que van a embarcar en el autobús, ¿no? Y me parece todo bastante, no sé, la estética Spielberg aquí, o sea, es más que nunca reseñable, ¿no? Y se llevan todo el equipo, y me imagino que, bueno, todo el mundo ya sabrá que se llevan el equipo a esta montaña que todos están intentando descubrir o buscar. Vale, pues continuemos, porque esta escena no es que sea demasiado reseñable. Y bueno, pues esa, ya... Esa es la que demuestra que Spielberg era un adelantado a su tiempo, o fue el origen de muchos realizadores modernos, porque esos planos que tú dices habría que investigarlo tiempo atrás y no los hay, ¿eh? ¿Tú crees que no, eh? Yo creo que... Yo diría que no. Yo la forma... a ver, en el cine está todo inventado, ¿vale? En el 77 seguramente la frase "en el cine está todo inventado" ya existía, pero hay un esfuerzo por su parte de hacer algo nuevo, y yo eso sí lo noto en la película. Tanto en esta como en Tiburón, ¿eh? Hombre, y incluso aquí hay muchos planos en los que, bueno, en conversaciones, hace primeros planos de personas, ¿no? De caras de personas, y siempre con un objeto en desenfoque a un lado, o incluso con un segundo protagonista en desenfoque a un lado. Todo eso me parece... Es una manera de rodar diferente que hoy en día se ha perdido bastante, ¿no? Sí, es un intento por hacer algo nuevo, como digo, y eso se nota mucho en su cine, ¿eh? Uh-huh. O sea, lo anterior más o menos es clásico, y el cine clásico no tiene ese esfuerzo. No sé si alguno más quiere opinar sobre este hilo que hemos abierto. No. Poco más que añadir. Ya Antonio lo deja, ¿no? Antonio lo deja bien claro. Vale, pues Antonio, estamos con la locura de Richard Dreyfuss. Estamos con la locura que ya empieza ya la familia a estar un poco hasta los cojones de él. Está ahí montando su montaña de arcilla y bueno, toda esta secuencia de cosillas que van a pasarle a él, como el momento ducha y todo esto. Bueno, ¿quién quiere comentarlo? Que hasta desde que vemos toda la secuencia, ¿no? Toda la escena de locura de Dreyfus. Yo creo que aquí también quiere Antonio seguramente hincar el diente porque no sé si le gusta demasiado. No, a mí me horripila, me pone muy nervioso Richard Dreyfus. Es un actor que, bueno, ya me molesta en Tiburón, pero como no es totalmente protagonista, pues lo dejo pasar un poco. Pero aquí tiene fase y sobre todo en estos momentos que me pone muy, muy nervioso. No sé, nervioso en el mal sentido, quiero decir. Es que está muy, no lo sé, lo veo muy, muy sobresaturado por el papel o muy, muy desbordado por el papel. Pero bueno, dejo a los demás que digan algo bueno porque ya digo que yo no voy a decir nada bueno de esto, ¿eh? Ángel, Ángel. Venga, Angelillo. Sí, bueno, yo creo que ya antes me adelanté un poco. Yo creo que el momento ida de olla de Dreyfus pues está muy bien. De hecho, tiene una cara que yo creo que este tiene mucha parte, puso mucha parte de él a la hora de interpretar, ¿no? Esta escena es como poco a poco ves que se va obsesionando y los ojos van desenfocando y se va centrando y empieza el momento recopilación de objetos extraños por toda la casa y del jardín y bueno, empieza un poquito a montar su película y la familia le mira un poquito horrorizado, sorprendido y no sé, ¿no? Se le va un poquito la pinza, los niños se lo toman como... Bueno, pues a Ángel le recuperamos en unos instantes porque parece que se le está yendo un poquito la voz. Francisco, ¿qué te parecen a ti las escenas? Por ejemplo, la de la ducha, que ya los niños se están volviendo incluso locos. El niño está pegando, se pone a pegar con el bate en todas partes y bueno, pues un poquito de todo. ¿Qué te parece a ti, Francisco? La verdad es que esta escena viene a demostrar lo bajo que ha caído el personaje de Richard Dreyfus. Lo loco, la locura que lo está asolando, el meterse en esa ducha, es como intentar limpiarse, que se le vayan esas ideas que tiene. Está totalmente obsesionado, se cuenta de que está metido ahí pues, con el albornoz vestido. Es curioso también que esa escena, yo juraría, tampoco estoy muy seguro, que es nuevamente un añadido para la edición definitiva. Yo creo que no. ¿La de la ducha en sí o toda la escena? Sí, no. La de la ducha. Igual hay partes alargadas, pero no sé, yo creo que la ducha la recuerdo desde pequeño, ¿eh? Yo también, es que, sí. Es que claro, en el 78 entonces. Vale, entonces esa escena de la ducha aparecía en la original, en la del 77. Puede ser. Sí, es lo que no aparecía, esa escena. De hecho, se puede llegar a percibir cierto pequeño corte entre la escena previa en la que Dreyfus está trabajando en la montaña y luego vuelve después de la ducha a la montaña. Esta escena se conjuga con la otra, con la del televisor, puesto que vuelven a ser casi una repetición. Es curioso que cada vez que Dreyfus está, se autoconvence de que va a dejarlo, que va a dejar su búsqueda, que va a volver con su mujer, hay algo que lo vuelve a poner en el camino. En la primera escena lo vemos cómo se deja dormir por la mañana y se ha decidido, quiere abandonar su búsqueda, va a retirar la montaña y ¡chas! Se queda con la punta y ¡oh! Descubrimiento, de vuelta al camino. Ahora, pues hemos perdido también a Francisco. Solo quedo yo. No, yo ya he vuelto. Ha vuelto Ángel, menos mal. Parece que Ángel ha vuelto. Enseguida digo, aquí ya... Bueno, pues con estos problemas técnicos, sí, quería añadir justo en esa escena que estaba hablando Francisco, tienen una Enterprise colgada al lado de la montaña, ¿no? Es que está cachondo. Que continúa, sí. Frank, que te hemos perdido, pero ya has vuelto. Aquí estoy de nuevo. Estos extraterrestres no hacen más que abducirme. Déjame tranquilo hoy, Dios. pues como iba diciendo, aquí es cuando vuelve, una vez que pues se queda con la punta de la montaña, pues para mí la escena extendida, esta escena que Ángel comentaba el otro día, en el que se ve a Dreyfus pues cogiendo todos los pertrechos para montar su supermontaña, es un añadido ya, eso sí es verdad, de la definitiva, la edición del 98, pero a mí me hacía más gracia la antigua, en la que veíamos directamente cómo Dreyfus, que estaba a punto de abandonar, se quedaba con ese trocito de montaña y en el siguiente corte se veía a su mujer saliendo por la puerta con los niños y abandonándolo. Era mucho más brusco, pero a la vez más era gracioso, ¿no? Era como decir, no, la mujer se hartó, dijo que no. Sí, y aquí la alargan todo aquí mucho. Aquí Ángel más, el sí. Otro día, sí, hay que fijarse bien y es verdad que casi le arranca los dedos al chiquillo cavando. Sí, vamos y... el pobrecito quita las manos justo en el momento en que va pegando cada pedazo. Yo creo que rondando esa escena, Dreyfus, el tío lo bebía, ¿no? Porque el chiquillo, que además en la vida real es su sobrino, miraba como flipado, ¿no? Al tío diciendo, ¿qué estás haciendo? Y después, momentazo, cuando empiezan a aparecer los vecinos, ¿no? Que si la mujer está con el secador de pelo, ¿no? Que se asoma ahí media cabeza para cotillear, los vecinos que se van acercando, él que le va robando cosas a los vecinos para incorporarlo a la montaña, ¿no? Y eso, y el momento bata, ¿no? Que tú comentabas, la verdad es que, y la mujer intentando, cada cosa que Dreyfus va rompiendo, la otra como intentando recomponerlo, ¿no? Como diciendo perdón, ¿no? A cada vecino. Y está muy bien, vamos, yo creo que es bastante realista, ¿no? El momento locura, tampoco hace cosas súper extravagantes, pero sí lo suficiente para que todo el mundo se quede flipado y poco a poco se vayan acercando. Yo creo que todo el mundo empatiza, ¿no? Con la ida de olla de este hombre. ¿De verdad lo veía excesivo? Yo creo que sí lo veo un poco excesivo, porque, a ver, me parece incluso no sé, como un momento de descompresión para reírte un poco, porque es que hay hasta un momento en el cual, ya cuando ya la mujer se ha ido, que se mete con la escalera a través de la ventana, o sea, está todo el mundo, todo el vecindario mirándole, y ya cuando está dentro, vuelve a sacar la cabeza y desde la ventana coge la escalera y se la mete para adentro, con toda la de mierda que ha dejado fuera. O sea, por lo menos me llevo la escalera. En la ventana es un momento muy de cine mudo, ¿no? Sí, un poco cómico, ¿no? Y dices, bueno, pues vale, se le ha ido la puta olla de verdad. Y la escena creo que al Spielberg de la primera etapa, y todos los directores al principio cometen errores, pero bueno, esto quizá no sea un error, pero sí que me da la impresión de que prefería que los actores improvisaran un poco. Esto está bien, depende. O sea, si dejas a Dreyfus suelto, pues a lo mejor se le va un poco la pinza. A Robert Shaw, por ejemplo, le viene muy bien en Tiburón, que le deje improvisar, pero claro, ese es un actor veterano con muchas tablas. Y aparte estaba borracho, o sea, lo cual le venía genial al personaje. Pero quizá en la primera etapa Spielberg sí que es verdad que se ve a los actores demasiado improvisar, y esto es bueno a veces, pero también es malo otras veces, y en la parte negativa están algunos excesos de Dreyfus en esta película, pero bueno, tampoco es una cosa que afecte demasiado al hecho en sí de la calidad del film, ¿no? Pero sí, que es verdad que yo lo veo excesivo. Será que yo tengo vecinos muy raros, ¿no? Pero a mí no me parece tan excesivo. Yo sé, veo cosas tan extravagantes por alrededor mía que me hizo bastante gracia, ¿no? Y para finalizar, el momento en el que él se da cuenta ya que todo el mundo le está mirando, ¿no? Y se recompone el pelo, se peina, se ata bien la bata y ya entra, lo que decía Sier, ¿no? Por la escalera. No, pero es que es verdad que sí que la alargaron demasiado, yo creo, esta escena, porque dura casi media hora, ¿no? Sí, el Dreyfus volviéndose loco, más o menos. 20 minutos, media hora. Y ya, bueno, una vez después de haber encontrado, entre comillas, la montaña, porque la ve por la televisión. Nuevamente en esa escena está hablando con la mujer, está pensando en dejarlo. Las dos veces que lo intenta, hay una señal que lo pone en el camino. Y nada, pues sí, se pone en camino, coge el coche e intenta ir donde todo el mundo intenta salir, porque como siempre, pues todos intentan cubrir, el gobierno intenta cubrir diciendo que hay un... que era un virus, un gas, no me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo. Antrax, sí. Efectivamente. Fíjate, Antrax. Qué antiguo suena, suena hasta vintage y todo. qué buen grupo. Verdad. Y nada, aquí yo también creo que hay escenas incluso alargadas, ¿no? También en coche, con el pueblo. Creo que no. No, ¿eh? Pues mira, hay cosas que no me acordaba yo de ahí, de gente saliendo. A mí también me da la impresión, ¿eh? Pero quizás sea un... La gente saliendo del pueblo, en el tren y todo, me parecía un poco alargado. De hecho, hay un corte, el famoso corte que nombré el otro día, con Carl Weathers en el pueblo. Sí. Más que extendida, creo que es una de las escenas cortadas. Puede ser. La escena era más larga. Paraban en una gasolinera perdida y ahí es donde los visualizaban, donde los veían los militares desde un helicóptero. Por eso los interceptan luego en la carretera. Efectivamente. Vale, pues que conste que yo nací en el 79, así que no estaba en el cine cuando se renunció. Yo también no, estaba yo en el 79, así que por eso. Yo también soy del 79, pero la versión que habremos visto nosotros efectivamente habrá sido la del 79, no la del 77 que se estrenó. Yo la vi por televisión y seguro que era la versión normal, o sea, la original, vamos. Yo envidio. Yo soy el más veterano y la tendré que haber visto seguramente en Sábado Cine, un sábado por la noche, y de ahí el primer recuerdo siempre de alguna imagen, y luego en el futuro, con los años, pues ya recuperar la de Videoclub, la edición especial, que creo que es la que todos hemos visto de toda la vida. Yo soy del 75, por cierto. Muy bien. Pues nada, continuamos con Dreyfus, el personaje de Dreyfus. que es este, a ver si me sale ahora mismo, ¿acordáis del nombre del personaje? Con Gillian, están Rhaenyra, eso es. Rhaenyra. Se encaminan hacia la montaña y, bueno, contarme un poquito vuestra impresión, porque aquí ya es todo una persecución, ya nos metemos más, bueno, que se cogen los pájaros para ver si es verdad que hay este gas, este anthrax, y los cogen, ¿no? A Richard Dreyfuss y a Gillian, y los se los llevan para interrogarlos. Venga, Ángel, cuéntame tú sobre estas escenas, que aquí vuelve a estar Truffaut con el cartógrafo lingüista. Sí, bueno, a mí lo de la preparación para el viaje, ¿no? Con el tumulto de gente, y me hizo mucha gracia el hombre vendiendo los pájaros, ¿no? Y las máscaras de gas, me pareció muy, muy llamativo. Y bueno, lo que es el viaje, un poco caótico, pero sí, ¿no? Es decir, como está muy bien montado, me parece muy interesante lo que es la idea de Spielberg de contar esa gran mentira, ¿no? Para que todo el mundo crea que es una zona que tiene ahí peligro, ¿no? Para las personas. De plan de salud, por eso, por anthrax o por lo que sea, ¿no? Por la que sea, de que tienen que evacuar toda esa zona. Y lo primero que se me pasó por la cabeza es la cantidad de veces que han hecho cosas parecidas y que no nos enteramos de nada, ¿no? De cómo manipulan. Es una forma de manipular los medios, al fin y al cabo, para fines militares y para un poquito saber lo que realmente quieren hacer, ¿no? Y Truffaut, en esa entrevista, siempre me da la impresión de que está como jugando un doble juego, ¿no? Que por un lado está interesado en que no conozca ciertos detalles, pero por otro lado quiere saber qué es lo que sabe y cuál es la conexión entre todos los personajes que, bueno, todas las personas que han tenido esa especie de vínculo, de visiones, que de esa llamada o invitación, ¿no? Yo creo que es Truffaut, el personaje de Truffaut, Lancôme, yo creo que lo comprende antes que nadie, que son gente, bueno, que les están llamando a los extraterrestres para irse con ellos, ¿no? Yo creo que esta es la señal más clara, y creo que es el único que lo interpreta. Sí. Yo creo que al fin y al cabo es eso lo que tú dices, ¿no? Que es el primero que une las piezas y se da cuenta de que es una invitación, ¿no? Y que todas esas personas están llamadas a aparecer, ¿no? En el sitio en el punto de encuentro, aunque son dos cosas, son dos visiones diferentes de cuál es la finalidad, ¿no? Porque por un lado los militares suben a la gente al helicóptero, ¿no? Para quitarlas de ahí de en medio, y después por otro lado Truffaut sí tiene la intención de que de alguna manera se implique, ¿no? Y formen parte de eso. Sí, creo que está, su intención es de alguna manera intentar que Roy y el resto pues escapen y consigan llegar a su objetivo. De claro. Hecho, se lo dice al piloto del helicóptero, le dice 5 minutos, le dice 5 minutos, ¿por qué le da 5 minutos para despegar? Para nada, para ver si se deciden. Eso luego es. Se va a hablar con el mayor Walsh, uh-huh, e intentar convencerlo nuevamente, pues los militares en contra. Al fondo de la escena se puede ver a Lance Henriksen, está muy, muy apartadito, pero ahí se le ve, y se lo dice claramente, es un misterio porque esta gente está aquí. Es verdad, no me acordaba la frase, qué grande. Sí, bueno, al fin te dan las dos visiones, ¿no? La visión militar y la visión científica, ¿no? Que no son para nada compatibles, a mi modo de ver, ¿no? Más bien unos quieren que no se convierta todo esto en una amenaza, y los otros quieren el interés por descubrir, ¿no? La nueva cultura o lo nuevo que le vayan a ofrecer, al fin y al cabo, esos seres, ¿no? Que están haciendo esa invitación. Veo que Antonio no quiere comentar sobre el tema. A mí esa escena me gusta porque marca un punto en el que se empieza a animar la película. Ahí ya te despiertas, ¿verdad? Sí, ahí sí, me había quedado algo dormido o adormecido, ya empieza a animarse un poco la cosa. Es verdad que yo detesto a Truffaut por cierta... Ya lo he dicho antes, pero en la película lo hace bien, porque como hace de cabroncete, que es lo que en realidad es, pues... No hace de cabroncete, pero sí, es un angelito. Yo creo que no, yo... No. Yo sí que veo mucho ese doble juego que habéis dicho en cuanto a intentar saber un poco por la información que tiene, pero sin querer desvelar nunca realmente toda la información que él tiene, y que es bastante, ¿no? Esa impresión da. Entonces, es un hombre... le viene al pego por eso, porque pues yo creo que la vida real era un poco también así, ¿no? Pero, bueno, consideraciones aparte de lo que yo opine de él, como realizador, pues sí es verdad que como actor no lo hace mal, y a mí la escena me gusta. Ya digo que a mí empieza a interesarme mucho ya a partir de... Ya comenté que si es presentación, nudo, desenlace, como suele ser cualquier manifestación artística, ¿no? Pues en las películas se ve mucho, y en el cine de Spielberg también. Pues ya acercándonos al desenlace sí que vuelve a subir el interés, con permiso del desierto de Gobi, que como digo que es mi escena favorita de la película. Ya la adelanto también, pero bueno, que sí que es verdad que aquí ya empieza un doble juego que me gusta, ¿no? Y bueno, ya llega el desenlace prácticamente. Yo el personaje de Lancôme lo veo como una especie de hombre misterioso, pero a la vez afable. Parece trigo limpio, ¿eh? creo que la intención de primero de ponerle como actor a él era esa, y segundo que esa afabilidad esconde algo más. Con el tiempo, yo de pequeño también lo veía como algo como una especie de, daba tranquilidad, ¿no? Pero viéndolo en el tiempo no me da esa sensación, que es una cosa de sensaciones, ¿eh? pero creo que había una intención oculta que quizá no se desarrolló todo lo que se podía haber desarrollado. Uh-huh. Pero por parte de Spielberg y por parte del actor, porque esto es un trabajo director-actor, está claro, y los dos son directores, eso siempre lleva, ya lo hemos comentado, ¿no? Que Truffaut es un coñazo y ya daba vueltas por el rodaje y por el montaje, dando recomendaciones como si él fuera un gran realizador, que eso ya vuelvo a decir que es mi opinión, no quiero entrar en eso. Pero sí que es verdad que parece que hubieran intentado hacer una línea de trabajo hacia un poco más a oscurecer el personaje, que finalmente no se hace porque Spielberg es muy optimista con su cine, pero sí que yo le veo una intención oculta al personaje, en algunos detalles. Ves cosas donde otros no ven. Sí, porque es una película para ver cosas donde no están. Vale, pues vamos a pasar ya de todas estas escenillas, ya estamos llegando al monte, a la montaña esta, donde... los personajes principales, Neri. ¡Wala! Windows ha metido en el audio. Joder. No sé ni cómo quitar esos sonidos de Windows todavía. Este nuevo Windows me tiene loco. Los personajes de Neri y de Gillian suben a la montaña con otro personaje más que le atrae, y bueno, pues como los helicópteros intentan dormirlos con una especie de gas y con unos líquidos y tal, ya llegamos arriba y vamos a la escena final. Yo creo que eso es lo más interesante, porque esto ya es el desenlace, y como pues primero nos dejamos embaucar por la espectacularidad de las luces y de los colores, de todos los efectos especiales, que en aquella época tuvo que ser esto, sobre todo en el cine. Las personas privilegiadas que llegaron a ver esto en el cine tuvieron que tener una última media hora demencial de luces, de efectos, de cosas que iban pasando. A mí me hacía gracia, ¿no? Que primero van las naves que ellos ya habían visto anteriormente, las pequeñas naves, con unas pequeñas halos de luz también por allí, que no sé qué habría allí, serán sondas o algo así. Que llevarían alrededor las pequeñas naves estas, y nada, pues los científicos recogiendo todos los datos, y te vuelves loco viendo todo esto. Perdonad, chicos, que estaba a punto de estornudar y se me ha pasado el estornudo. Y nada, venga, Fran, por ejemplo, tú, ¿qué nos puedes contar de esta escena? Que claro, viéndola hoy en día con todo esto de aparataje, con esos ordenadores gigantes, con esas cámaras de vídeo, con todo eso tan, tan clásico que hoy en día nos fascina tanto, verlo es alucinante, ¿no? Pero toda la escena en sí, con las notas musicales de Williams y con todo, me parece ya que es... No es un circo de tres pistas tremendo. ¿Qué opinas tú? Venga. Tecnología punta. Totalmente. Nada, esta escena era maravillosa. Y es maravillosa. Yo la sigo disfrutando mucho. De hecho, la disfruto mucho más que la escena en la que aparecen posteriormente nuestros amigos los extraterrestres. Pues toda la composición, la toma de contacto, pues era para estar asombrado. Es la visión de Spielberg. Y Spielberg lo quería así. Era su sueño de niño. Y como tal, pues nos da una versión blanca. Si os dais cuenta, aunque Roy y Gillian acaben de ser perseguidos por los militares, en esta escena no hay ninguno, son todos científicos, no se ve un arma, una pistola, una metralleta, lo que queráis, no hay presencia militar por ningún lado, son todos científicos. Es algo imposible de creerse hoy en día, pero lo es. Aparte, también por entrar en detalle, la película para mí resiste bien el tiempo porque tampoco tiene demasiado marcado su carácter de película setentera en cuanto a las vestimentas y peinados. No vemos unos peinados o unos estilos demasiado marcados, ¿verdad? Hay otras películas que pierden muchísimo, o sobre todo que tienen muy reflejada la época. Bueno, espera, yo no estoy de acuerdo, pero sí, o sea, sí que está marcada la época, pero no exagerada, no es Fiebre del Sábado Noche, pero sí que es de los 70, se nota el pantalón alto, de cintura alta, vaya, los colores que utilizaban, algunos peinados también, no todos, pero sí que es verdad que sí. Te quería cortar ahí porque sí que es una película con esa estética de los 70, pero no sobresaturada, ¿no? Exacto, no está muy marcada, no vemos esas grandes patillas o esos bigotones que se llevaban en aquella época, está un poquito disimulada, está bien, está bastante bien eso. Pero bueno, volviendo, nos hemos desencaminado de la escena en la que volvemos a ver cómo usan el tema de las notas musicales, cómo nuestro amigo Lacombe se desespera y repeat hasta que consiguen su objetivo, y ahí parece que se acaba la película, ¿verdad? Desaparecen nuestros pequeños visitantes y parece que ya hemos tenido nuestro contacto, pero Spielberg se reservaba algo grande. Bueno, a mí me gustaría añadir que antes de ese momento me parece brillante el tema del camuflaje de las naves haciéndose pasar por estrellas, que no te das cuenta que están ahí, pero empiezan a moverse los puntitos luminosos y empiezan a hacer su aparición. También me gusta mucho lo que es el juego de luces y el tema de que deslumbren, ¿no? Es decir, que cuando tú ves esa cosa tan grande, ¿no? Y lo ves difuminado, que si vieras las naves hoy día sería con el máximo detalle, ¿no? Para impresionar un poquito al espectador. Y si te pones tú como si fueras uno de esos científicos, ¿no? Esperando, pues, el que vengan hacia ti, ¿no? Y toda la pantalla se vaya difuminando y deslumbrando. Todo ese juego de luces me parece bastante inteligente, jugando también con que ellos no tenían la tecnología para desarrollar las naves como ellos querían. Entonces, aprovecharon muy bien lo que son sus recursos, ¿no? Entonces, con poquita cosa, hicieron muchísimo. Sobre todo es un tema de montaje, ¿eh? Yo creo que, bueno, tanto la inserción de la música como el hecho de... Aquí, en un principio, ¿no? Pero Spielberg nunca ha dejado de trabajar con Michael Caine, que es su montador de confianza. Son muy importantes en los directores, ¿no? Casi siempre utilizan, los grandes directores siempre utilizan al mismo. Porque se tienen una historia de complicidad con ellos, que es evidente que están rodando y ya están pensando en lo que van a luego a lo mejor a ejecutar en la sala de montaje, ¿no? Pero parte de la genialidad de este director ya está en el origen, ¿no? Está en trabajar con este montador y está en, bueno, sobre todo en saber planificar las escenas de un modo que, como tú has dicho, es verdad que no hay a lo mejor presupuesto. Yo creo que el tema de maquillaje y peluquería, y eso que sí que tiene que ver con el presupuesto, maquillaje y peluquería y vestuario, diría yo, que siempre se ha dicho en el mundillo, o esto lo he leído yo en algún momento, en alguna revista sobre todo, cuando era más joven, que en el mundillo se piensa que Spielberg es un desastre en ese terreno. Es decir, los profesionales de maquillaje, vestuario y tal, dicen que a pesar de manejar grandes presupuestos y tal, luego es bastante limitado en cuanto al hecho de elegir un determinado maquillaje o de elegir un determinado vestuario y tal. Quizá por eso en Encuentro de la Tercera Fase no se pronuncia tanto el cosa que le viene bien, porque así soporta mejor el paso del tiempo, pero no es más una cosa, no es a cosa hecha como el montaje, sino que es más bien que no le interesa demasiado ese apartado en el terreno cinematográfico. Lo digo como curiosidad. Sí, hay que saber elegir a los profesionales adecuados, ¿no? Y ser sí. Consciente de tus limitaciones, ¿no? Me acuerdo un poquito una declaración que hacía John Ford. Dice, bueno, ¿tú cómo haces películas tan buenas? No, dice, yo lo hago muy fácil, yo cojo y contrato al mejor actor, mejor fotógrafo, a lo mejor en cada uno de sus puestos y ya está, ¿sabes? Yo simplemente me pongo a rodar y fuera, ¿sabes? Como diciendo, yo es que simplemente cojo al mejor de cada cosa y ya está. Yo sé mis limitaciones, yo sé lo que tengo que hacer y lo demás se lo dejo en manos a los mejores profesionales. Pero es un poco lo que decía John Huston con La Reina de África. Dice, no sabe, o sea, Bogart ganó el Oscar por La Reina de África mejor actor y está considerado una obra maestra, que yo creo que también lo es, una gran película. Pero John Huston decía que no entendía primero el Oscar a Bogart, que se había pasado borracho toda la película, y él también había estado borracho toda la película, la había rodado la segunda unidad, o sea que era un milagro que esa película hubiera salido de tal como había salido, pero era como él decía, porque tenía un gran equipo profesional detrás. Entonces, bueno, claro, gracias que se tiraron borracho toda la película, no tuvieron esa contaminación, ¿no? Por el agua, sí. Que todo el equipo se puso malo, ¿no? menos ellos, porque no bebían agua, solamente bebían whisky. Sí, por eso quiero decir que a veces el equipo profesional es muy importante. Bueno, a veces no, yo creo que siempre, ¿no? Pero eso, ahí se nota la pasión de Spielberg, por ejemplo, en el hecho de preparar la película para que luego haya un montaje adecuado, y sin embargo en un apartado menor como vestuario y tal, no le interesa, no le apasiona, entonces queda como, pues bueno, lo que sea, da igual, y ya, pues en ese sentido en el fondo le viene bien, porque como decir, no se aprecia tanto que sea una película de los años 70. Yo creo que Spielberg le pierde un poquito el intentar siempre meter las manos en el guión, pero bueno, al final yo creo que él se da cuenta de que no es un buen escritor, así que... Bien hecho, Spielberg, bien hecho. Pues vamos a continuar. Bueno, ya casi que es el desenlace. Es que no sé cómo abordar todo este final, porque es tan largo y con tantos ides y venides, ¿no? De naves, intentando contactar, porque al principio salen las pequeñas, intenta, pues eso, Lancôme, contactar con ellas, pero no responden. Luego resulta que vienen otras diferentes naves, van pasando, desaparecen, aparecen, la gente se pone nerviosa, los científicos se ponen nerviosos, y claro, ya llega la nave nodriza. El pepino. El pepinaco, con R2D2 pegado ahí en un lateral. Sí, aquí es donde Spielberg reconoce que bueno, que él tuvo que meter este fallo de récord porque le parecía lo más impresionante. A todos nos pareció impresionante también, pero claro, esta escena tiene muchos fallos, muchos. Para empezar, en la escena previa se ve como aparece una nube tremenda que parece ser que va a ocultar esta nave. Uh-huh. En la siguiente escena la nube ha desaparecido completamente y encima la nave aparece detrás de la montaña, no desde el cielo. Él lo ha reconocido, que para que hubiera salido esa nave desde detrás de la montaña tendría que haber habido un agujero tremendo ahí detrás, ¿no? Pero le pareció estéticamente y visualmente lo más acertado y lo reconoce. Luego hay muchos fallos de perspectiva. En una se ve a Roy mirando hacia arriba a todo el equipo y parece, sí, que la nave la tiene muy muy muy encima y está a muchísima altura, está por encima de la montaña. Era todo para que entraran en cuadre. Sí, es cierto, se notan varios fallos. Ese momento que has dicho que está Rey mirando hacia el cielo es cuando sale corriendo uno de los de los científicos y se va al baño, ¿eh? Es que es más grande. Sí, es gracioso porque parece que viene a por él, parece que vienen a detenerlo. Sí, no, que voy al retrete un rato y tal. Es muy grande. Es made in Spielberg, claro que sí. La verdad es que mete bastante humor siempre, es un tío bastante cachondo. Sí. Y a partir de ahí, pues el nuevo concierto con la nave repitiendo las supernotas. Joder, a mí me flipa también el momento que se da la vuelta a la nave por completo. Sí. Es espectacular, es precioso. Sea como sea, la escena es maravillosa. ¿Qué más quiere comentarla? Venga, Ángel. A mí me llamaba la atención las instrucciones, ¿no? De sube una octava, una quinta y tal, ¿no? Digo yo, bueno, aquí aparte de científicos, tienen que ser músicos experimentados, ¿no? Para hacer todo esto y este juego de luces. No, la verdad es que es muy impresionante el tema de lo que es el dispositivo en las cabinas, ¿no? Con todo lo que tienen montado y el teclado y el bucle que hacen, ¿no? Para repetir las notas y el juego de luces. Yo creo que está planificado de una manera muy seria, en el sentido de que todo es muy bastante realista, en el sentido de que, bueno, juegan con el mensaje que le han dado. Lo que a mí me rayaba un poquito era, bueno, estamos repitiendo las notas como tontos y no tienen ni idea de lo que están diciendo, simplemente repiten el mensaje una y otra vez esperando no sé qué, ¿no? Un poquito ahí con la incertidumbre de a ver qué significa eso, ¿no? Pero es la única manera de comunicarnos. Así que, pero está muy bien planificado, el juego de luces muy inteligente y lo que se le ocurrió, ¿no? El dispositivo y demás para montar ese gran equipo, la verdad es que estuvo bastante bien, asesorado un poquito por lo que era la NASA, porque aunque nunca han hecho nada parecido, ¿no? Pero sí les preguntaron que si ellos tuvieran algún tipo de encuentro parecido, más o menos cómo montarían el dispositivo para la recepción, así que es bastante realista en ese sentido. Yo, la verdad es que me gustaría tener aquí hoy a algún ufólogo, algún investigador de estos paranormal o lo que sea, para saber sobre la película, pero aún así yo creo que para la época, vamos, yo creo que es lo que la NASA hubiera hecho si se hubiera encontrado en estas condiciones. No sé, Antonio, ¿qué opinas? Sí, al parecer, por lo que yo tengo entendido, es bastante fidedigno, ¿eh? Es decir, el montaje, como ha dicho Ángel, el tema de la NASA y tal, sí que recurrió a ellos, yo eso también lo conocía, para intentar acercarse lo más posible a un encuentro real, ¿no? Y bueno, en cuanto a la escena en sí, es cierto que hay fallos, pero el entusiasmo que Spielberg tiene, que en el fondo el objetivo que tiene Spielberg es llegar aquí. O sea, si lo que cuenta es el final también, como se suele decir, ¿no? Ya que estamos hoy de frase, pues está claro que su objetivo es aquí, y simplemente el entusiasmo que le pone a la escena, el montaje, el sonido, porque es un espectáculo de luz y sonido, no deja de ser otra cosa. Yo creo que en este momento es que el año 77 para William fue súper importante, porque yo creo que marca un punto de esos, a lo mejor, o un decálogo en la historia del cine en el que alguien dijo la banda sonora, la música de banda sonora está a la altura de cualquier composición clásica de primer nivel. De hecho, hoy en día ya pues tenemos más que asumido que se dan conciertos de bandas sonoras como si en teatro, donde antes sería impensable que se hicieran conciertos que no fuera de música clásica, ¿no? Hoy en día la banda sonora está totalmente asumida como tal, y yo creo que este año, y John Williams, al que no se le puede quitar evidentemente todo el mérito que todos sabemos que tiene, el 77 es un año fundamental. Es que Encuentros de la Tercera Fase y Star Wars marcan un antes y un después en la historia de la música moderna, y no creo que esté exagerando para nada. Y bueno, el espectáculo se nutre de esa música, y también de la exposición de Spielberg, que visualmente, como digo, para mí hace también un algo nuevo, es decir, dentro de lo conocido hace, y es realmente espectacular. Bueno, vamos a ir rápidamente ya acabando, que tenemos que ir cerrando el programa con esa aparición de esa gente desaparecida, los pilotos y militares que se han llevado, y la aparición de los alienígenas y del ET gigante. Horror. ¿Qué quiere? A mí, sinceramente, me gustan los niños ET, los niños alienígenas esos, que son horrorosos. A ver, también hay que decir una cosa, son de la época, ¿vale? No se les mueve ni un puto músculo del cuerpo. Ya está, son muñecos, gente disfrazada, niños disfrazados. No está muy bien, pero a mí me crea una inquietud que yo creo que es la que quiere transmitir, y yo creo que es suficiente, ¿no? Y nada, pues el intercambio de seres, ¿no? Que primero se devuelven a unos y ahora se quieren llevar a otros, ¿no? La invitación, como hemos dicho, pues se llevan a Dreyfus, que creo que es el único que se acaba yendo, aparte de los militares, ¿no? Que estaban preparados. Además, es curioso que es el único que lo reciben, que se lo llevan los alienígenas, vaya. El resto no son tan bien recibidos. La invitación era para otras personas, no para los militares. Eso es. ¿Qué opináis? Sí, yo sé que hay gente que ha criticado mucho el tema de los aspectos, de los diferentes aspectos visuales de los aliens, ¿no? Que si uno sí era muy alto y delgado, que si otro muy chiquitito y tal. Pero al fin y al cabo, lo de los productores, bueno, la gente responsable del aspecto de los aliens, lo que decían es que, bueno, al igual que en la Tierra, ¿no? Hay gente con tamaños muy diversos, ¿no? Desde gente de 1,20 m a gente de 2 m y pico, pues lo mismo, ¿no? Es decir, diferentes razas o diferentes aspectos de alien, y ya está, no hay que darle tampoco más vueltas, ¿no? Es la manera de justificar el que tuvieran aspectos tan diferentes. Y bueno, sí, lo de la movilidad, pues querían un poquito tapar el tema de que no tenían expresión facial ni mover bien las manos, con esa especie de coreografía que ensayaron tanto, ¿no? Esas niñas disfrazadas de alien, para que en el momento que rodeaba a Dreyfus, ¿no? Pues se viera un poquito más de movimiento. Y también decidieron ponerlo a cámara más lenta, porque al principio querían que fuera todo en plan cámara súper, bueno, muy rápido todos los movimientos, como si fueran una especie de abejas saliendo del panal, ¿no? Pues un poco locura, y al final se aplacaron un poquito. Al igual que se aplacaron a la hora de excluir algunas escenas que se hubieran cargado la película entera si las llegan a incluir, sobre todo el tema de ya entrando en la nave. Pero yo lo que iba a decir es que prefiero esos niños disfrazados al animatrónico que sale luego, ¿no? Que le hace el saludo a Lanco. Seguro que aquí Antonio quiere opinar. Bueno, esto es obra de Carlo Rambaldi, ¿no? Que seguro que muchos, o los que sepan más de efectos especiales, saben que es responsable, por ejemplo, de la cabeza mecánica de Alien, que esa es genial, o de la tortuga que también rueda Spielberg en el 82, la tortuga esa cuellilarga horrible que conecta mucho con este Encuentro de la Tercera Fase. Empieza a pensar que no utilizó bien Spielberg a Rambaldi, porque los muñecos son realmente muñecos. Ese es el problema, creo yo. Tanto en ET como en esta, los muñecos son muñecotes inexpresivos artificiales. Es cierto que hay que valorarlo en la época, pero no sé, a mí si no hubieran salido hubiera sido mejor. O sea, que me imagino más entrando en la nave a través de las notas musicales, yo lo hubiera preferido, la verdad. No me gusta, no era necesario sacar estos muñecos de plástico, que tampoco queda tan mal como en E.T., porque en E.T. tienes que soportar a la tortuga toda la película. Bueno, y a los niños, y a la película. ¿Tú has llegado a ver las escenas de cuando entran en la nave? Por dentro. ¿Las añadidas, dices? Sí, creo haberlas visto, pero hace tiempo. Sí, pues horrible, mejor que, vamos, si llegan a incluir eso, yo, vamos, directamente no veo la película. No, de hecho, había un archivo sobre eso, que la comparaba con Communion, una película horrible horriblemente graciosa, que tenía Christopher Walken de protagonista, que también va de extraterrestre, y decía, ¿cuáles son peores, los muñecos del interior de la nave de Encuentro a la Tercera Fase o los de Communion? O sea, era como, opina a ver cuáles son más peor, cuál está peor hecho, es verdad. Ahora recuerdo que el interior era especial también, especialmente malo. Claro, porque si ves los chiquititos, ¿no? Que se difuminan, que solamente se ve el contorno al principio cuando aparecen, pero es que dentro de la nave se ven perfectamente, entonces canta mucho más. Y después, cuando empiezan a flotar por dentro de la nave y demás, es realmente horrible. Además de que bueno, se ve que el alien que finalmente que saluda, ¿no? El que decía que está tan mal hecho cuando sonríe y dobla la mano y demás, es realmente Dreyfus, que lo han transprobado. Vale, pues sí, es que se te empieza a entrecortar otra vez. ¿Qué vas a decir, Fran? Que si Michael Caine alguna vez se ha tenido que ganar el sueldo, se lo ganó en esta parte, porque todo lo que vemos, esa justificación de distintas razas de alienígenas, es simplemente para intentar justificar todo lo que intentaron probar y que no les funcionó, porque empezaron primero con esa marioneta, que solo vemos una, pero por lo visto al principio eran muchas. ¿Qué pasa? Que al tener que estar sujetadas por cuerdas, pues la escena se le llenaba de hilos, se veían los hilos por todos lados. Luego pasaron a los niños, las niñas, porque eran niñas todas, sí. Y finalmente pues a nuestro querido proto ET, el cual pues vino a sustituir a una niña anterior que habían intentado, en la que habían intentado pues hacer la misma escena, y quedaba patético. Claro, se ven algunas escenas, ese cabezón con ojos inexpresivos y esas manos de goma intentando hacer los símbolos. Bueno, si el proto ET de Carlo Rambaldi te parece patético, lo otro que se puede ver, se puede encontrar, es ya, bueno, se hubiera cargado la película, la gente se hubiera echado a reír, pero cosa mala. No, yo creo que quede claro que yo creo que Rambaldi es un buen especialista, es decir, en Alien hace un trabajo sublime, pero claro, si se tiene que ajustar a lo que Spielberg quiere, y pues, vuelva a lo mismo que decía al principio, el Spielberg bueno es muy bueno y el Spielberg malo pues es muy malo. Y aquí queda demostrado en una escena muy sencilla. El aparato visual es genial, y además llamarlo aparato o el espectáculo visual es genial, pero las decisiones con respecto a los extraterrestres pues no son buenas. Yo sí que voy a romper la lanza a los dos en la cabeza. Spielberg, por pedir cosas imposibles, que las ha pedido muchas veces, como el tiburón de Tiburón, no saber dónde poner el límite, que en esta película la verdad es que fuerza mucho la máquina. En el 85% de los efectos especiales, forzar la máquina está muy bien y queda muy precioso, pero ese 15% es horroroso. Y yo creo que lo que intenta es forzar la máquina de los efectos especiales, quiere más de lo que le pueden dar. Y pues a Rombaldi decirle que cuando le piden un imposible, que se cruce de brazos, coño. Es verdad, ya me he dicho, mira, no, hazlo con él simplemente entrando en la nave y déjate de historia. Incluso una silueta, con una silueta se arregla. Sí, la verdad que sí. Creo yo, era tan sencillo como eso, siluetas en la niebla y fuera, no necesita mucho más. Pero bueno, es verdad lo que dice, también es un exceso de entusiasmo, pero al menos el entusiasmo sí que está en la escena en el aspecto positivo. Efectivamente, y bueno, ya para acabar mi exposición, decir que la alta definición ha hecho mucho daño a toda esta escena final. Yo de pequeño me acuerdo de ver esto y no ni siquiera diferenciar los rasgos faciales de los pequeños aliens. Sí. Por la iluminación, que está a contraluz, entonces no lo ves bien, pero ahora con alta definición lo ves todo. El tiempo es un juez muy cruel de ciertas películas, ¿eh? Sí, que pierde. ¿No parece un acierto que Spielberg decidiera finalmente volver a suprimir la escena de Roy entrando en la nave? ¿Cómo? ¿La primera escena de...? Todavía no sabemos qué versión estás viendo tú, así es. En la edición original, la de 77, Roy no se veía cómo entraba al interior de la nave. O sea, se le veía subir la plataforma, pero no dentro de la nave. En el 78, cuando le permitieron volver a rodar para él terminar su película, porque lo obligaron a estrenar antes de tiempo, una de las condiciones que le puso la productora es que querían ver el interior de la nave. Entonces, en la edición del 78, la famosa edición especial, se ve cómo Roy entra en solitario en la nave, no hay ningún extraterrestre, ningún ser extraño. Suben esos focos y muestra algo del interior, de los millones de criaturas que puede haber en unas ventanitas. Pero es que la escena no tenía ningún sentido. ¿A vosotros no os daba la sensación de que finalmente la nave se separaba y que se quedaba una parte o en el suelo y la nave se iba al cielo sola? No, yo creo que es una plataforma donde él se monta, parece una plataforma que sube por dentro de la nave. A mí me lo parece. Yo sí recuerdo esa escena y pensar al principio es que sí, que es un poco locura. Pero decir que yo creo que donde se están... Vale, sí que es verdad que desde fuera lo que tú estás viendo es una rampa, suben una pequeña rampa. Pero sí, como que al subir a esa rampa se suben a una plataforma que se mete por dentro y sube. Sí, sí. A mí me suena eso también. Era un poco confusa. Claro, la escena tampoco tenía mucho sentido con la anterior. Vale, pues no sé, queréis... bueno, os voy a dejar que deis vuestra valoración final porque ya vamos a acabar. Así que empieza tú, Ángel. Pues la película en sí, ¿eh? Dije al principio de que a mí la sensación es que me ha parecido que con el tiempo que ha pasado, pues ha perdurado bastante bien dentro de lo que cabe, ¿no? La escena final del tema de los aliens y demás es lo que más me ha cantado o decepcionado, ¿no? No sé cómo decirlo. Si hubieran jugado más con el tema de contornos, sombras y demás, y simplemente Dreyfus entrando y despidiéndose, pues hubiera quedado mucho más redondo, ¿no? Me parece muy inteligente lo que es el planteamiento de la manipulación de los medios, ¿no? Y el tema locura de Dreyfus, que creo que es la clave, ¿no? Para que te guste la película. Pero yo creo que muy bien montado, muy bien planteado y muy inteligente en muchos sentidos, ¿no? De contando con los pocos medios o cosas que eran imposibles de realizar en la época y cómo lo resolvieron. Así que en general bastante bien, un poco lenta como dice Antonio, no tanto para dormirme, pero bastante interesante. Lo que sí, no es una película que pueda ver yo cada poco tiempo, ¿no? Sino más bien revisitándola cada mucho, porque es un poquito densa o lenta. Antonio, yo voy a ser muy breve. Quizá esta película haya que ser de nuestra generación para disfrutarla, pero sí que pienso una cosa, dejando muy claro que a mí el tema de los extraterrestres en el cine y en general me parece muy aburrido, creo que Spielberg al menos lo aborda con ese entusiasmo. Yo creo que esa es la palabra de la película, él lo hace con mucho entusiasmo y eso se transmite en muchas fases de la película, en otras es verdad que son más esas, pero sí que es verdad que te pones a pensar y películas sobre extraterrestres, abducciones y tal, ¿qué hay? Encuentras la tercera fase, es decir, es la primera que viene a la cabeza y solo por eso ya tiene mucho mérito esta película. Y Fran, aparte de sobre la película, también quiero saber tu experiencia en La Guarida. ¿Qué te parece? Bueno, antes, pues muy bien, muy muy bonita la experiencia. ¿Te has sentido a gusto? ¿Sí? Espero, yo estoy bastante contento y, hombre, espero poder, si queréis, pues seguir colaborando en el futuro, ahora que tengo algo de tiempo. Ya veremos a ver si no te abducen los alienígenas. Lo ha hecho muy bien, Francisco, tú aquí perenne ya. Y a ver si acaba saliendo el programa, que todavía no lo tengo muy seguro. Estamos todos acojonados. Y, bueno, y en cuanto a la tercera fase, pues simplemente decir que es una película que me gusta ver pues mínimo una vez al año. Es una película que me retrotrae a mi infancia, me hace seguir sintiéndome niño. Es de las pocas que me vuelve a llevar a esa etapa de la vida en la que todo era blanco, maravilloso y especial. Y es una película optimista y yo creo que por eso sigue consiguiéndolo conmigo. Es difícil que cuando uno ha madurado en el tiempo, ha crecido, pues poder volver a soñar, a ser niño, y la visión de Spielberg en esta película especialmente, pues sí que me pilla, me llega hondo, y yo creo que Spielberg y El Cuento de la Tercera Fase ha conseguido retratar unos falsos cielos, unos falsos firmamentos llenos de estrellas a los que pues diariamente miramos y siempre pienso en esa película. Pues nada, chicos, vamos a finalizar ya el programa, esperamos

Pues ya hemos vuelto, chicos, ya hemos vuelto después de esta pequeña pausa. Ya sabíais vosotros que iba a ser cortita. Pues nada, aquí hemos vuelto para traer las recomendaciones. Esas recomendaciones que llevabais mucho tiempo esperando, que lo sé yo, un pajarito me lo ha dicho. Y es que aquí tenemos, pues eso, algunas bajas de vez en cuando que se nos hace difícil volver a traer a estas joyas del cine. ¿Y quién nos suele traer estas joyas del cine? Pues Antonio Alcaide, bienvenido. Hola, chicos, ¿qué tal? Como siempre, que suena de maravilla, aunque es un cabrón. Ya, evidentemente. Ya, pues eso. Soy un capullo, no cabrón. Bueno, es un capullo. Mamonazo, que te suelo llamar. Eso. Y por otro lado tenemos al desaparecido Luis Martínez Vallés. Bienvenido, él y su libro. Hola, reencontrado aquí en la guarida, sí señor. Yo solo había hecho un pequeño stand-by de esos. Pero bueno, encantado de volver a estar contigo, Asier, contigo, Antonio, y con los guardianes, claro que sí. Un pequeño stand-by, dice, qué cachondo. Qué grande, maestro, ¿eh? El maestro. El maestro de golpeadores. Pues nada, a ver, vamos a empezar con esas peliculillas, esas peluculajas que tenéis por ahí. Vamos a empezar con la recomendación de Luis, que como lleva mucho tiempo sin venir por aquí, seguramente nos traiga algo súper loco, raro y que no hayamos visto nadie. A ver, cuéntanos. Exactamente, sí, voy a traer lo que para mí es una auténtica joya de película titulada Pontypool. Con este título tan curioso se nos presenta una historia tremenda. Es una película canadiense de 2008 y voy a contar un poco, porque voy a dejar también ahí la intriga, ¿no? Para que aquel que se quiera acercar, porque seguramente le apetecerá saber cómo acaba esta historia. Bien, hay que decir que el 98% de la película se desarrolla dentro de una emisora de radio, eso para empezar, y que tiene mucho de deuda con lo que era el concepto que tuvo Orson Welles con La Guerra de los Mundos, aquello de contar una historia bien contada y que la gente se la creyese solo con la voz. Pues algo ocurre así en Pontypool. Pontypool nos cuenta la historia de esta pequeña emisora de radio a la que llega su locutor estrella del programa de las mañanas, del típico programa donde se cuentan las noticias, el tiempo y demás. Es un personaje tremendo llamado Grant Macy. Y bueno, pues llega este locutor, llega al programa, en principio no pasa nada, aunque tiene un momento puntual al principio de la película en el que cuando va en el coche, por cierto hay que decir que están en invierno y hay una ventisca tremenda, cuando está con el coche una mujer le pega un golpe en la ventanilla, baja la ventanilla y la mujer como que balbucea, habla raro, da muy mal rollo. Es una chica joven que además pega la ventanilla, dice dos o tres palabras y el otro se queda totalmente descompuesto y tú viéndolo también. Pero bueno, en principio no ha sido más que quizá una loca que había por la carretera, quién sabe. El tío llega a la emisora y en la emisora pues empiezan, digamos, ya los hechos bastante rápido. Él llega, se sienta, en principio parece otra mañana aburrida, él digamos que no está. Es un tío que se supone que tuvo tiempos mejores, que tuvo unos laureles pasados que ya quizá están ya marchitos. Y bueno, pues está aquí un poco como dando los últimos coletazos a su carrera, un poco a su pesar. Y empieza un programa anodino en el que en principio pues hablan de cómo va el tráfico, de lo que está ocurriendo en la ciudad sin ninguna cosa más allá, ¿no? Hasta que en un momento dado, y gracias al reportero, hay que decir, lo vuelvo a repetir, que aquí todo te enteras por lo que te cuentan. Ves cosas dentro de, luego vas viendo cosas dentro de la emisora, pero lo que es la acción principal que ocurre en la ciudad, todo te lo cuentan y lo hacen de tal manera que te mantienen muy enganchado. Llega un momento en el que el reportero empieza a decir que alrededor del edificio de un tal doctor Méndez, la gente, digamos que se ha agolpado. En un principio dices, bueno, pues unos cuantos que quieren coger al doctor Méndez y hacerle pagar por alguna cosa, pero no. Unas explosiones se suceden y de repente este reportero nos dice que la gente empieza a comerse los unos a los otros, a actuar de forma extraña. Este reportero se esconde, empieza a comprobar cómo la gente balbucea y habla cosas muy raras. Incluso llega un momento en el que todo con la imaginación, pero tú lo estás viendo porque te lo cuentan, cómo se acerca a un chaval que está con la boca abierta y de su boca abierta sale la voz como de un niño y le pone, digamos, el micrófono cerca y lo oyes y es como, wow, qué mal rollo, ¿no? Vale, pues todo esto desemboca ya en unos acontecimientos en los que, digamos, comprobamos, es una película de semi-zombies, digámoslo así, pero tiene una forma muy peculiar de contagiarse y es a través del idioma, a través de las palabras. Entonces te dan a entender que hay, digamos, ciertas palabras infectadas que a lo mejor dices, yo qué sé, guarida, y ya empieza el cerebro a funcionarte mal, empiezas a repetir guarida, y ya acabas siendo una especie de estos zombies que aparecen en Pontypool. No voy a contar más. Aquel que sé que es una puñeta con esta película porque no se ha estrenado en el mercado español, ni en cine, ni en DVD, y encima, por lo que creo, no ha llegado nunca a ninguna cadena de satélite, ni de pago, ni nada, con lo cual no hay doblaje en español, hay que currárselo mucho para verla, pero es muy importante, a no ser que manejéis, que controléis muy bien el inglés y un poquito el francés también, lo digo, porque es muy importante lo que se habla en la película, ¿no? El idioma es muy importante en Pontypool. Tiene, vamos a ver, no es una película perfecta, yo la estoy vendiendo muy bien, tiene tres o cuatro cosas que achacarle, ¿no? Su bajo presupuesto se nota en algunos momentos, la aparición de un personaje de una forma un tanto que te deja totalmente el culo torcido porque dices, pero ¿cómo es posible que este personaje aparezca así y luego se vaya asao? No quiero decir mucho más detalles, pero bueno, esta sería la premisa de Pontypool, esa sería la historia. Una película que por lo visto en Sitges tuvo una aceptación más que aceptable, valga la redundancia, como se dice, y que me da muchísima pena porque de estos últimos años, ya digo, 2008 ya tiene 8 años, pero aún así, de estos últimos, digamos, 10 años, yo la considero como, pues como una de las 10 mejores igual que he visto. Y ojo, ya lo digo, no salen casi de la emisora, pero la tensión que se palpa, el personaje de Grant Macy interpretado por Stephen Mahaity, que bueno, si veis una foto del actor, veréis que lo habéis visto en multitud de películas de secundario, haciendo papeles pequeños, pero de este tipo que, de actores que dices, esta cara me suena. Lo hemos visto en Watchmen, en 300, o sea que salen películas conocidas también, en Una historia de violencia salía. Y bueno, y esta es más o menos la historia de Pontypool. Hay que decir que está dirigida por Bruce MacDonald, que es un tío que ha dirigido varios episodios de televisión, de series como Transporter o distintas cosas. Ha hecho un par de películas más que tampoco han llegado a España y que yo no he podido ver, aunque sí he escuchado críticas que no son tan buenas como Pontypool. Y bueno, que me gustaría que si alguien se acerca a Pontypool por culpa de esta recomendación, que nos cuente qué le ha parecido. Y que no nos eche la culpa a la guarida. Exactamente. Pues a mí la verdad es que me ha curioseado eso de zombies a través de las palabras. Sí, señor. Ten en cuenta que están en una emisora de radio, que si algo se hace en la radio o en los podcasts es hablar. Un poco al menos, sobre todo en este. Hablaba un montón. ¿Tú qué, Antonio? A mí me encantaría verla, de hecho estoy en trámites para conseguirlo. Claro, es que Luis nos pone deberes muy complicados porque uno se pone a buscarlos y pues cuesta, ¿no? Pero la verdad es que a mí el tema me llama mucho porque yo soy desde que era pequeño me encanta el cine de zombies, contra más extremo mejor. Ya se sabe que a mí el gore, bueno, el que no lo sepa se lo digo, el gore me encanta y disfruto muchísimo con él. Quizás esta no sea gore, pero es zombie, entonces todo lo que sea de género pues me gusta, ¿no? Y estoy deseando verla. Aquí ya te digo, Antonio, que las apariciones de los zombies son mínimas, tienen un par de momentos, pero aquí lo que más trabaja es tu cabeza, ¿sabes? Con las historias del reportero que está en un falso helicóptero, recordemos que está en una ciudad pequeña que se llama Pontypool, con todo eso que te va contando, es un momento en tu cabeza te vas montando la historia y en realidad en la cabeza te montas una película tremenda de buena. Es el gran acierto que tiene la peli. ¿Qué sonidos se nos meten aquí en la guarida? Sí. Yo no he tocado nada. Me ha dado hasta miedo. Ha sido Pontypool total. Pues nada, no sé si tienes algo más que añadir, Luis, para acabar, para dejar ya el buen regusto de esta recomendación para nuestros oyentes y que no pues se vuelvan zombies. Pues que me gustaría que alguien, de verdad, aunque sea una pequeña editora o algo, aunque sea con subtítulos solo, de verdad, me encantaría tener esta película en mi colección como tiene que ser, ¿no? En un Blu-ray, porque de verdad, lo digo de corazón, ¿eh? De los últimos años es una película que tiene algo, Fijaos que cuando os dije, oye, ¿por qué? Vamos a hacer recomendaciones de nuevo, no sé qué. Me vino Pontypool porque dije, quiero regresar con algo potente que me guste a mí. Vamos a ver si hay suerte y alguien nos oye y se atreve a hacerlo. Atreveros si tenéis atrevimientos en las gachas. Qué tontería. Bueno, pues vamos a dejar ya la recomendación de Luis para hacernos una pequeña pausa, poner una cuña, que me encantan, y volver en un instante. You must remember this. A kiss. kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Recomendaciones clásicas. The fundamental things apply. Un pequeño espacio para un gran cine. And when two lovers woo, they still say I. Pues ya hemos vuelto de esta pequeña micropausa y aquí tenemos a Antonio, que nos va a traer, a ver qué hostias nos trae. Bueno, pues no, yo como siempre recurro a los clásicos, nunca mejor dicho, porque si hay recomendaciones clásicas, pues eso, ¿no? Yo traigo algo más antiguo. Últimamente me interesa mucho que sean películas de finales de los 60, principios de los 70, porque, bueno, es una época que me interesa, ya lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Fue una época de cambio, pero esta película que os traigo, que es El juez de la horca, de John Huston, está rodada en 1972, que es un año importante, ¿no? Muchas películas de mucho nivel, como El Padrino, pues La huella de Mankiewicz, Cabaret de Bob Fosse, que fue un gran éxito. A mí John Huston me parece un gran director, pero es verdad que esta película pues pasó un poco más desapercibida. También habrá que decir de dónde viene, ¿no? Tiene un reflejo en otro clásico del año 40, que se llama El forastero, de otro maestro, de William Wyler, ¿no? El director de Ben-Hur. Pero antes de entrar un poco en de dónde viene la película o cuál es la idea central, pues está ambientada a finales del siglo XIX, es un western, propiamente dicho. Está en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Y va precisamente de ese juez al que alude el título, que se llama Roy Bean, que por casualidad pues acaba investido en una zona pues que una zona totalmente sin ley, de la que podemos imaginar en el oeste, ¿no? Y en esa frontera tan ambigua, ¿no? Que era a finales del XIX México Estados Unidos, entre Texas y México. Y bueno, por casualidad acaba invirtiéndose como juez, encontrando un viejo libro de justicia, se salva por los pelos de ser el mismo ahorcado, y a partir de ahí pues crea prácticamente pues un imperio, ¿no? Una pequeña ciudad que gira en torno a ese juzgado, que en realidad es un salón, nunca mejor dicho, donde pues se juega el póker y se imparte justicia de un modo muy, muy peculiar. Está protagonizada por Paul Newman, que hace de juez Roy Bean. El propio John Huston tiene un papel en un momento determinado. ¿Qué sería importante decir de esta película? Bueno, lo primero, que el guión es de John Milius, que, bueno, para el que no lo sepa, pues luego fui guionista de Apocalipsis Now, adaptado de Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas, y más tarde pues director y guionista de esa obra maestra que es Conan el bárbaro. Pues aquí en el 72 era guionista, y yo creo que la fascinación por un personaje que fue real, y esto también es muy importante, Roy Bean, con todos los excesos que se ven en la película, pues ya sea la parte del oso, porque tiene un oso como mascota, pues esto al parecer era real, o todos los excesos ahorcando gente o robándole básicamente su dinero, pues se dice, y esto está en la película, se dice que una vez encontró a un tipo en la acera muerto y le quitó $40 y dijo que era un impuesto por estar allí tirado sin haber pedido permiso. Entonces era una personalidad que realmente era tal y cual como se muestra en la película, ¿no? Quizá lo que sí tiene un poco es lo que siempre se dice a John Huston, que a muchos les crea controversia, ¿no? Como realizador, que tiene un sentido de humor muy peculiar. A mí es un sentido de humor que me gusta, no en todas sus películas, porque tiene una filmografía muy, muy extensa, pero sí que cuando recurre a cierto tipo de personajes, como a su propio, cuando a su padre, que interpretaba en El tesoro de Sierra Madre, aquel buscador de tesoros, ¿no? O aquí Paul Newman está muy bien, hace muy creíble el personaje porque era un gran actor. Entonces, todo eso exceso y ese sentido del humor, pues a mí me llega mucho, me divierte mucho, la película es muy, muy divertida, muy entretenida. Solo le veo un pequeño bache, que es en la parte en la que, bueno, pues aparece el momento Andy Williams, que para bueno, muchos lo recordarán por el Moon River de Desayuno con Diamantes, pues aquí tiene un tema musical que sí que pierde un poco de contacto con la película, porque la edulcora un poco, ese momento a mí oso Andy Williams no me gusta. Pero el resto de la película sí. Por ejemplo, hay un momento en el que aparece sorprendentemente un villano que viene a matar al juez, que se llama Bob el Malo, que es un albino con una atuendo muy peculiar, y la forma en la que resuelve la escena el personaje pues está muy bien, ¿no? Y en general todos los momentos de esparcimiento, porque realmente, como digo, es una comedia más que un western en sí. Este hombre se hacía llamar la justicia al otro lado del río Pecos, y para completar, para hacer un poco más de sobre la historia, pues este era un enamorado de Lily Lantry, que era una actriz británica que estaba por Estados Unidos dando giras, que aquí es Ava Gardner, aunque nunca llegamos a verla, o dejo un poco el misterio de si se ve o no, nunca llegó a conocerla, se supone. Entonces, esa fascinación que básicamente la vemos en un cartel que está colgado en ese salón, que él bautiza como el Jersey Lily, en honor a ella, pues toda esa fascinación se transmite al espectador y realmente acaba uno comprendiendo perfectamente al juez y esa motivación que subyace de la propia admiración por una actriz a la que nunca llegó a conocer, a la que escribía últimamente, a la que mandaba regalos, y eso está en la historia original. Como digo, en la película de Wilder en el 40, el protagonismo no recae sobre Roy Bean, que allí lo interpreta Walter Brennan, que es un actor que para muchos, esto es una realidad, es el único actor junto a Jack Nicholson y Daniel Day-Lewis que tiene 3 Oscars, lo que pasa que todos los Oscars de Walter Brennan fueron actor de reparto, y curiosamente en El Forastero de Wilder ganó uno de ellos haciendo de Roy Bean, o sea que ahí tenéis un reflejo de este personaje que va más allá de la película de John Huston. Lo único que allí no era protagonista, sino que se enfrentaba al verdadero protagonista del Forastero de Wilder, que era Gary Cooper. Entonces era un poco como esa tensión entre la honradez de Gary Cooper y un poco la peculiaridad de este personaje, ¿no? Entonces son dos películas que son bastante complementarias. Es verdad que la de Wilder es un clásico en blanco y negro de otro estilo, ¿no? Y la de John Huston, pues, es una comedia del oeste, ¿no? Que con el guión de John Milius, que tiene detalles muy buenos, como digo, pues completa lo que sería otro tipo de película con respecto a aquella. Yo recomiendo las dos. O sea, ya que estamos en recomendaciones clásicas y que hace mucho que no traigo una película en blanco y negro, pues recomiendo ver El Forastero y luego ver El Juez de la Horca. ¿Por qué? Bueno, pues porque se complementan muy bien y el personaje pues está ahí, ¿no? En las dos películas. Y no mucho más que añadir. Aquí, bueno, pues ya evidentemente estamos en color. Hay actores como Jacqueline Bisset, que salen muy guapas. Sale Anthony Perkins en un papel basado de lo que es el de Psicosis. Muy divertido, muy entretenida, de estas de tarde, sobre todo para los amantes del western, ¿no? Porque es un western atípico y eso siempre ayuda. Es decir, yo muchas veces me reservo mucho la cosa de decir, bueno, pues ve este western, pero yo sé que la gente no lo va a disfrutar porque puede ser muy típico, pero esta no lo es. Entonces, pues la recomendación puede venir un poco por ahí, ¿no? Porque es una extraña comedia del oeste con un Paul Newman que creo en estado de gracia y la habilidad de John Huston, como siempre, como realizador, que creo que es uno de los grandes directores de la historia del cine. Bueno, pido disculpas a los oyentes por algunos cortes que ha habido, que bueno, pues más o menos serán solucionables en postproducción, y no sé si Luisito quiere contarnos algo sobre esta peliculilla. Pues hombre, yo, como Antonio dijo que la iba a traer, sí que la he visto, he hecho los deberes, no como otros. Ajá. Y he de decir que ya, bueno, ya sabéis que yo no soy muy de westerns, que no, pero bueno, de vez en cuando, si me las recomiendan, pues intento darles una oportunidad, ¿no? Es mi eterna lucha con mi compañero Pablo con el tema de los westerns. Y he de decir, Antonio, que me ha parecido más comedia casi que western. Sí, totalmente. O sea, la idea de Milius yo creo que estaba en la exageración del personaje, pero lo curioso es que el personaje fue real. O sea, y todo lo que se cuenta en la película, hay más cosas aparte de lo que se cuenta en la película que al parecer fueron tan disparatadas que Milius no las metió en el guión. Sí, claro, que la vida supera, ¿no?, a la ficción es más exagerada. Y lo del oso, por ejemplo, que puede ser un poco lo que más choque, era real. Tenía un oso de mascota que lo tenía en el juzgado, bueno, en el salón allí, tal cual, para impartir justicia. Es una película que yo que sé, por ejemplo, se ven cosas pues como que se meten con el caballo dentro del edificio. Pues no se suele ver esas cosas, ¿sabes? Es un poco exagerada, pero a la vez le da un toque... A mí me ha hecho gracia. No me ha vuelto loco porque, bueno, prefiero otras, pero sí que me ha hecho gracia. O sea, que te quiero decir que si viese más westerns de este estilo, me gustaría más el género. Así que, Antonio, para mí buena recomendación has hecho. Y una cosa muy importante, que no quiero cortar a Sieri, mucho menos al maestro Luis, pero los mejores compositores de la historia del cine, sin ninguna duda. La música está muy bien, creo que va muy a tono con la película, porque va entre western y comedia, nunca mejor dicho, pero cuando se pone épico, como se ponía Molillard, hablamos del compositor de Lorenz Arabi, solo por citar, creo que la que mejor su opción, pero aquí la verdad mucho también y le da un puntito de calidad extra. Me mola cuando juegan al póker y se pide el que gane una cerveza y le dice $25. ¿Pero cómo puede ser? Y dice, si pierdo, valen 25. Sí, pues al parecer era así el personaje. Si yo gano, valen lo que valen, pero si pierdo, me parece muy bueno, sí, la verdad. Pues me da que voy a tener que verla y disfrutarla, como todos vosotros. Sí, bueno, en el año 2030 Asier empezará a ver todo lo que le hemos dicho. Sí, más o menos. Qué gracioso. Asier, es la sección que te has llevado 3 o 4 puñaladas ya, ¿eh? Sí, porque sois unos mamónidos. Bueno, no sé si queréis apuntar algo más antes de finalizar estas recomendaciones, chicos. Iba a decir sobre todo por la película de Antonio, que es quizá un poco más sencilla de buscar que la mía, que la gente se acerque a verla, que es un western que es curioso, creo que no se puede equiparar a muchos, Antonio, quizá es su mejor valor, ¿no? Que es bastante único. Sí, su punto de originalidad es curioso, porque ya en los 70 el género ya empezaba a estar un poco tocado de, bueno, no voy a decir de muerte, porque realmente fue en los 80 cuando ya empecé de... And man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. La cruzada por el cine mierder. El tufillo llega tan lejos que ni en el espacio tendrás escapatoria. Bienvenidos de nuevo, chicos. Estamos ante una sección, ante otro capítulo de La Cruzada por el Cine Mierder, que yo sé que estabais echando ya de menos demasiado tiempo sin traer esta joya por aquí, esta maravilla de sección. Y está capitaneada por el tío más zumbado al este y al oeste y al norte y al sur de este planeta mierder. ¿De qué estamos hablando? ¡De Fernando Blanco! ¡Bienvenido! ¡Buenas! ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo. Palearla de nuevo, ¿verdad? Buah. Hoy os traigo creme de la creme. Bueno, siempre digo lo mismo, pero es que esta vez os aseguro que os traigo algo muy jodido. Algo muy jodido que desde ya decimos que sí, esta película la podéis ver directamente de YouTube. Y este es otro reto, que de repente, pues esto, que vas navegando por internet, te vas de repente viendo un vídeo, te ves viendo un vídeo diciendo... Oh, esta mierda es una maravilla. Tengo que verla. Le voy a decir a Fernando a ver si le apetece verla y que hablemos de ella en el programa. Pues aquí estamos. ¿Y de qué estamos hablando, Fernando? La película esta la pude ver en cuatro tandas. No pude, o sea, es imposible tragársela entera de un tirón, ¿eh? Te quiero dar de cabezazos contra la puta pared, eso ya te digo. Pues mira, estamos hablando de una película llamada La historia de Ricky. Y a pesar de lo que podéis pensar con ese título, no es una película porno gay. Es una película del año 91, hablando un poco así, es una película de chinos. Una película de chinos, del año 91, que está ambientada en un futuro maligno, en el año 2001. ¿Empezamos bien? Y vamos, que... ¡Ey! ¿Se ha cortado esto? No. Ah, joder, estaba yo ahí... No, normalmente tengo como cosas de fondo, pero no, de puta madre, mejor que viene el audio. Pues bueno, verás. Está ambientado en un futuro horrible, ya hemos dicho, el año 2001, en el cual ahí es un mundo terrorífico horrible que las empresas privadas controlan las cárceles. Eso, algo, un tema que jamás se había visto antes en cine, ni se ha vuelto a ver nunca. La cara de la muerte. Y eso. La de Jason Statham, no, la de Stallone. Bueno, el caso. Entonces, ¿de qué va esto? Pues que entran en una cárcel... A ver, como toda cárcel futurista, desde el punto de vista de los chinos, los guardias van vestidos como oficial de las SS, pero de azul. Pero vamos, tú si quieres que alguien parezca un futurista chungo, dictatorial, le pones botas altas y una gorra de oficial y se cree San Pedro. Esto es así. Entonces llegan una serie de prisioneros nuevos al principio de la película, y entre ellos está el misterioso Ricky. O sea, todos son chinos de cojones, pero todos, como en las películas de Hong Kong, todos tienen nombres como Steve, Johnny, Mike y Ricky. Y bueno, Ricky es un tío así muy misterioso, con los ojos así, que cuando se cabrea te mira con los ojos muy abiertos, así de huevo, pero vamos. Entonces ya te das cuenta de qué estilo es esta película, cuando nada más pasar al principio de la película, que es lo que contábamos tú y yo antes, pasa por el arco de seguridad y le pita el arco de seguridad, y están ahí todos los chinos, que naturalmente, como buena película de Hong Kong, todos sobreactúan de cojones. ¡Oh no! ¡Mira, va armado! ¡Ah! Y le cogen. ¡Ah! Y de pronto le pasan ahí el detector de armas o de metales y lo pasan por el pecho. Y notan algo en el pecho. ¡Oh no! Y le pasan por un futurista escáner. Y el futurista escáner da que tiene 5 putas balas metidas en el pecho. Pero no tiene orificio de entrada porque las cicatrices desaparecen. Es que, como verás luego más adelante en la película, Ricky cicatriza muy bien. Le hagan lo que le hagan, nunca le queda marca. Y cuando digo le hagan lo que le hagan, pues me refiero a que el tío hasta usa sus propios tendones para coserse un brazo. Esto pasa más adelante, ahora hablaremos del gore, que es lo único que hace que esta película un poquito diferente a la típica película de chinos. También es gracioso porque, como todos buenos chinos sobreactuados, también le echan mucho la bronca. ¿Por qué no has dejado que los médicos te quiten esas balas? Pero te vas echándole la bronca. En plan de, sale de los cojones. ¿Por qué no te has dejado, eh? En plan de, como si les importara algo. Y él únicamente dice la gran frase: son un recuerdo. Sí, sí, es muy lapidaria esa frase. Sí, sí, sí, o sea, esto, hay gente macho que guarda, hay gente que colecciona sellos, este colecciona balas en su pecho. Pues bueno, oye, es una afición como otra cualquiera, yo no soy quien para juzgarlo, yo colecciono miniaturas. Ya está, coño, pero no me las meto dentro. Bueno, pero vale. Eso es otro cantar muy eso nocturno. Es otro cantar, bueno, hay gente que colecciona cosas que se las mete dentro, pero joder, no a través del pecho, me cago en la puta. Bueno, vamos a empezar a dejar desvariar, de desbarrarnos y continúa con la película, loco. Mira, verás, vamos a decirlo así. La historia de Ricky, o como dicen también Ricky O, O-H, por favor, es curioso, porque en todas las películas de chinos, todas, el protagonista nunca, y hoy en día también lo hacen, incluso las de Jackie Chan, nunca jamás les cambian el nombre. No sé por qué, ¿te has dado cuenta? En todas las películas, Jackie Chan se llamaba Jackie. Sí, en las sí. Antiguas. Jackie, cambiaban el apellido, lo que sea, pero se llamaba Jackie, aquí lo mismo. El actor de verdad se llama Ricky O. Pues naturalmente aquí es Ricky, pero ya está con el apellido, en plan de no vamos a promocionarte nada, nada. Pero para que no te calientes la cabeza y sepas a quién hablan, no te cambiamos el nombre. Pero es la costumbre que tienen las películas de chinos. No, el protagonista no se llama Ricky. Que sí, creo que se llama. Sí, se llama Ricky O, tío. Que no. Coño, lo dicen durante la película. Un momento, ¿estamos hablando del protagonista o del actor? Del actor. ¿No se llama Ricky O? Me cago en la puta. No, es que además Ricky O es un manga. Y el actor principal de esta película creo que se llama Xu Wonfan. Coño, pues es que lo miré en la Wikipedia y me salía algo. Joder, pues espérate, estoy gilipollas. Pues no me hagan mucho caso, entonces. No, no hagáis mucho caso, solo sale de mierda, ¿no? No, yo la verdad es que me dedico a ver la película y a opinar. Pero bueno, el caso. El pequeño Ricky, la película es una película carcelaria. Solo que, bueno, la cárcel, así ya sabes dónde está. Dicen que hay 4 alas de la cárcel, la norte, la sur, la este y la oeste. Todo muy manga, donde viven en la cárcel, entre todas las alas, hay exactamente unos 32 prisioneros contados. Hay una historia que dicen que reúnen a todos, y si te pones a contar, no creo que haya más de 30 personas en esa cárcel. Es una cárcel que, oye, está bien. A pesar de eso, por joder, las celdas las saturan con 5 o 6 tíos. A pesar de que es más que obvio que les sobran celdas. Pero bueno, vamos a decir en qué destaca esta película. Esta película destaca por el gore tan salvaje que le meten de vez en cuando, y que para ser una película del año 91, está bastante logrado. O sea, las películas son del estilo de te pego una hostia y te arranco literalmente la cabeza, con sangre por todas partes. Literalmente. Literal. Hay una que es muy graciosa, que Ricky O le mete una colleja a un malo y le salta un ojo. Es así, es un bestia. Le salta un ojo así, o sea, esto es, no perdamos mucho tiempo en larguísimas coreografías. Mira, dale 2 hostias manchegas, porque esto es así, o sea, la pelea más larga que yo he visto en la película, o sea, de te pego, en plan de ta ta ta ta, 10 segundos. O sea, es lo bueno, no os han comido la cabeza mucho. A cambio le han querido meter un argumento así, todo, sí, muy sesudo, todo curradísimo, uff. Bueno, en resumen, que salvo por el gore de la película, os lo digo ya, y que me perdone todo fan de cine oriental, que igual se arranca la piel a tiras por lo que voy a decir, pero salvo por el gore, la película es una basura. O sea, hay que decirlo todo. Tiene ese trasfondo sentimental que muchas veces quieren darle, que es el pues eso, que... el conductor de la película, por decirlo así, de no, pero Ricky tiene una gran lucha interior, ¿sabes? Sí, tiene una gran lucha interior que, nada, pues está en la cárcel y se les trata mal a los presos y, bueno, quiere defenderlos y al principio conoce a un tío que le gusta, ha tallado un cochecito de... Hostia, un trenecito. Es patética. Sí, y es para su hijo y nada, uno de los malotes pues le arranca media cara. Y este se enfada, claro, Ricky se enfada y quiere ir a por todos, porque además es que hay otro momento más adelante donde ya matan a este hombre que ha tallado el trenecito. Se ahorca, ¿eh? Se ahorca, bueno, porque se ahorca. Le dejan la condicional. Eso es. Y coge Ricky en un arrebato de ira nocturna en medio de la lluvia y se pone a pegar patadas y puñetazos al aire. Pero es que te lo digo. ¡Como te vengaré! O sea, es que es como, por decirlo así, el mal desarrollo de esta película. Puede que el manga fuera un poquito más en cuanto a, hey, le metemos un poco más de fondo. Porque Ricky O trata a todos los presos que ha conocido hace 3 minutos como si fueran los grandes amigos de su vida. Sí. O sea, salvo Ricky y 2 personajes más, los personajes, todos los extras están, no están desarrollados. Solo son tíos que van andando por ahí y Ricky los trata como sea, le han matado. ¡No! ¡Dios mío! ¡Oh! Digo, ¿te has visto hace 30 segundos? Acabas de llegar a la puta cárcel. El viejo que se ahorca le vio una puta vez en toda su estancia en la cárcel, porque ese tío se ahorcó a los 3 días a los que estaba Ricky en la cárcel. Y estaba Ricky ahí bajo la lluvia en el famoso plano de ¡Poké! Pero si no le conoces de nada, tronco. Joder, un puto viejo, pues vale. Pero bueno, el caso es que mira, vamos a describir un poquito los personajes para que no me líe. Bueno, tenemos a Ricky O, un tío con un pasado muy, muy chungo porque se cargó un traficante que a su vez provocó la muerte de su novia. Es gracioso que de vez en cuando tiene el tío flashbacks de su vida pasada y mola porque el tío va vestido en plan de un super niño bonito, como... ¿De esto va con la ropa de ir a jugar al cricket? Sí, sí. Muy... Se pasa toda la película cuando hace sus flashbacks recordando su vida vestido para jugar al cricket. Un jersey blanco, de punto, así con su escote en pico, por decirlo así. Vamos, y con sus zapatitos con náuticos o algo así, de blanco naturalmente, porque ahora es un mundo feliz. Iba de comunión todo el día. Sí, sí, y la chica igual. Pues, ay, ay, ay. Bueno, el caso, así, la tía ve una cosa, se cae por un puto edificio y se revienta la puta cabeza. Bueno, pues Ricky se lo toma mal. Va a buscar al traficante, el traficante... Nada, mola, porque era un tío chungo, ves el traficante saliendo de putas con 2 fulanas de un garito y de pronto Ricky o... pues únicamente le mira al fondo de la calle y dice ¡eh, tú! Y llega el traficante, se da la vuelta y claro, tú te dicen un ¡eh, tú! Y reaccionas de forma normal, que es decir, ¿quién eres tú? Y automáticamente sacar la pistola y meterle 5 tiros en el pecho. No sé, en plan de joder, sí que se sintió amenazado por un señor que le dijo ¡eh, tú! El caso es que a Ricky no le afectan las balas, nadie sabe por qué. Yo repito, yo me baso en la película, no me baso en el manga, que es obvio que seguro que estaba todo más explicado. Yo digo la puta película. A Ricky no le afectan las balas, así que llega y como no le afectan las balas, ni crean heridas, ni cicatrices, bueno, pues mata al traficante, así que le caen 10 años. Y eso es un poquito el por qué está Ricky en la cárcel. Luego en la cárcel está, bueno, tenemos grandes personajes tales como el ayudante del alcaide, que es un gordo asqueroso, tuerto y manco, que está sentado en su despacho, en el cual tiene una repisa detrás suya llena de películas porno, así de duro. Que es como no es malvado, malvado, malvado. Y sobreactúa de pelotas. A ver, hay una cosa de los chinos. Un chino, cuando te mira mal y te echa la bronca, no hace más que señalarte con el dedo. Sí, o sea, te señala con el dedo continuamente, además con el dedo con muchísima energía. ¡Dodo! ¿Qué haces aquí, eh? ¿Eh? No sé qué, y te señala con el dedo. Por lo tanto, tú tienes escenas, grandes planos, que eso si avanzas en la película, tienes huevos y la ves entera, vas a ver una escena de todos los presos como protestando y vas a ver todos los presos por turno, en un solo plano, levantando el dedo y señalando con fuerza. Y lo hacen, y si te fijas en un solo... O sea, tú ves solamente una masa de pijamas en negro, que son los presos, y muchísimos brazos que se alzan señalando con el dedo. Pero si tú detenidamente miras a un tío individual cualquiera, te darás cuenta que cada 3 o 4 segundos levanta el dedo y señala con fuerza. No es en plan de vuestros cabreos mucho. Así todo el rato. O sea, es una especie de vorágine de dedos señalándote. Esto se repite toda la película. Un detalle, te voy a decir un detalle estúpido. Me encantan los detalles estúpidos. Pues mira, al principio de la película, que esto sé que lo has visto, cuando le están haciendo a Ricky que está llegando a la cárcel, esto ya es un poco por, yo creo que por la traducción, porque lo que digo, la película está completa en castellano en YouTube. Pero, y es obvio, los idiomas, el cantonés y el español son muy diferentes en cuanto a, como dicen, en cuanto a la métrica, la duración de las frases y tal. Entonces hice un pequeño truquito, que es lo que yo me he dado cuenta, que cuando están al principio, que llega Ricky con todos los demás presos nuevos y se pone a... Y se pone a decir los presos uno a uno sus cargos, empiezan a leer ahí tal, por atraco a mano armada con agresión, 5 años, no sé qué, y luego le toca a Ricky. En el momento en que le toca a Ricky, hablan más de la cuenta y te das cuenta que está Ricky, mientras leen lo que ha hecho, para la imagen. Sí, pero pasa con otro también. En vez de... Sí, se me da cuenta yo también. Se pausa la imagen en vez de... Te diste cuenta, ¿verdad? Sí, claro que sí. No se le ve ni mover, ni respira. Sí, esto es una foto fija. Durante 1 minuto y medio. ¿Y sabes por qué? Yo creo, es mi teoría estúpida. Yo creo que es porque... Porque en español eso es una frase mucho más larga de lo que habría sido un cantonés. Y claro, si siguen hablando, pero ven que la escena sigue, así que paramos mientras vemos todos sus cargos, que aquí era homicidio involuntario con tentativa de huida de la justicia, pero a lo mejor en cantonés es un tung ying fa y ya. Y yo te juro que creo que es por eso, porque si no se les va, porque te das cuenta, frases muy largas, muy largas, muy largas, lo paraban. Sí, sí, ya me he dado cuenta yo de eso también, sí. Joder, ¿ves? O sea, son detalles estúpidos, pero que dan magia a esta soez y ez de película. Todo lo que acaba en ez se lo merece esta película. Todos los eces, toda la gente. Soez, ez, insensatez, sí, sí. Todo lo que acaba en ez de esta película, number one. Luego, es que luego la película está llena, o sea, realmente solo tenemos 3 personajes, que son Ricky, o sea, desarrollados, quiero decir. Bueno, eso. Desarrollados físicamente, ¿no? O sea, los músculos y eso. Sí, bueno, los demás son una panda, pero verás, es que los demás presos no son más que una panda de krilines. Y dirás tú, ¿qué es un krilin? Todos los que hemos visto Bola de Dragón Z, ya no digo Bola de Dragón normal, Bola de Dragón Z entenderá lo que digo. Un krilin es un tío que no pelea, no hace absolutamente nada y se dedica a mirar una pelea y un combate así diciendo ¡oh no, es súper poderoso! Y sabes que en algún momento va a morir. Bueno, pues... Pero, o sea, es eso, es el comentarista oficial, el Michael Robinson de Akira Toriyama, era Krilin. ¡Oh, no, es súper poderoso! Su deber era decir que el malo era muy poderoso, decir, increíble, con una gotita de sudor, y también era... Y luego también tomarse al pie de la letra todas las frases que dice el malo. ¡Me voy a hacer ultrapoderoso! ¡Oh, no! ¡Ha dicho que va a ser ahora ultrapoderoso! Y filosofar sobre ello durante 15 segundos. Aquí los presos son lo mismo, se pelean. ¡Oh, no, Ricky! ¡Ten cuidado! Mientras señalan con el dedo con fuerza. Esto es así. Y luego, mira, grandes escenas de combate aquí. Tenemos cuando Ricky, por ejemplo, se está peleando con un preso jefe chungo que es amigo del ayudante del alcaide, que es el malo malísimo de la película. Y luego viene el alcaide, que ya hablaremos de él. Y se dedica... Bueno, se empiezan a dar un par de hostias un poco y el malo se ve tan desesperado cuando va a morir que se raja la tripa. Sí, atento, atento, atento su razonamiento. Estoy perdiendo el combate. Así se raja la tripa, se saca los intestinos e intenta estrangular a Ricky con ellos. Sí, sí, lo estoy viendo ahora mismo. Y lo gracioso son los comentarios de la gente. Lo estaba mirando el malo, el gordo cabrón del ayudante del alcaide, con cuando el tío saca las tripas, o sea, su esbirro se saca las tripas y le estrangula, el tío, en lugar de decir qué haces, puto animal, dice, eres un tío duro. No, no, si le... Tú eres gilipollas. Le saca el pulgar en plan ok. Pero o sea, ya he visto, todos sobreactúan mogollón. Yo siempre digo que ese tipo de sobreactuación y de soplapolleces de película china se puede entender en los años 70. Coño, era lo que había, pero es que tienen ese mismo estilo y son los años 90, o sea, no han evolucionado nada en esta película. Y es eso, pero retrasado, que te estás muriendo. O sea, desde luego te puedo garantizar que eso Ricky no se lo esperaba, porque no se lo esperaba no. Nadie. De como estoy perdiendo, te estrangularé con mis propias tripas. Seguro que tendrán más fuerza que mis hostias. Viene después de que Ricky os haya cosido efectivamente una herida con sus tendones. Con sus tendones, sí, porque el tío le había rajado con un cuchillo y Ricky... ¡Ja! ¡Tienes la mano inutilizada! ¡Ja! Y los, como no, los crilines de los presos. ¡Oh no! ¡Tiene la mano inutilizada! Y a Ricky no pasa nada. Me coso la herida, me saco un par de tendones de la herida y me coso el tajo. Y automáticamente eso deja de sangrar, cicatriza en 3 planos y la mano funciona níquel. Sí, sí, ya está. Es la hostia. Y no hemos dicho que el villano principal, el alcaide de la prisión, tiene un garfio doble. No, es que ese es el ayudante del alcaide, ¿sabes? Ah, es el ayudante, vale. A mitad final de la película llega el alcaide, que no estaba en la cárcel en ese momento, de su viaje a Hawái. Bueno, el alcaide, te voy a describir el ser que es. El alcaide es un tío que va con un niño, es su hijo, que es un tío gordo como un ceporro, un hombre de unos 25 años que simula ser su hijo, vestido de colegial, que claro, trincaron un chinillo ahí de 1,55 m, pasado de peso, como digo yo, está tan gordo. Yo siempre digo una cosa, digo, estás tan gordo y me das tanto asco que si fueras una albóndiga ni siquiera estarías bien pronunciado, serías una almóndiga. Joder. O sea, eso, ¿no? O sea, no merece ni que le pronuncien bien la palabra albóndiga, el chinillo. Es asqueroso y de aquí en España encima le ponen un doblaje de niño, cuando ese tío tiene más barba que el... Bueno, y el alcaide luego es un señor que va vestido, y efectivamente es muy manga, va vestido con una especie de ropa, atuendo pseudo-militar, pseudo-fashion raro, pero mira si es cutre esta película, que quieren simular que el tío está calvo en la parte de arriba y tiene todo el pelo en los laterales, en la zona posterior del cráneo, y la parte de arriba le falta el pelo, y se ve que lo tiene afeitado porque se ve la sombra de del pelo en toda la cabeza. O sea, no se han molestado ni con un poco de maquillaje maquillando un poquito la piel, no, y se ve la rapada que le han pegado para simular que el tío es calvo. ¿Lo estás mirando? Sí, sí, estoy viéndolo y estoy quedándome completamente absorto ante esta imagen. Y lo gracioso de esto, bueno, ese es el malo. Bueno, el malo, voy a soltar un spoiler por si alguien es... O lo voy a advertir, por si alguien es tan estúpido como para que ver esta película, pero os voy a contar el combate final. Finalmente, en un motín de los 22 presos y medio, porque a medida que van muriendo presos, pasamos de 30 a 22, porque naturalmente los presos, ya sabes, lo que dijimos, comentar combates y morir, no valen para nada más. Que a pesar de que ninguno se habla con Ricky, Ricky siente cada una de sus muertes como si le robaran un cacho de alma. O sea, eso es... ¡No, Mike! ¡No! Y el chino llamado Mike se muere, que no había aparecido en toda la puta película, no le había dirigido una puta palabra, pero joder, debía ser, yo qué sé, la maricona de Ricky en la cárcel, porque vamos, siente la muerte mil. Bueno, volvemos al motín. El motín llega con los presos ahí, entre todos los chinillos pobres ahí que están jodidos, entre todos sumerán 40 kilos mojados, y ya. Y se pega Ricky con el alcaide. Y alcaide llega y, además, puro estilo tortuga duende, dice que, bueno, le mete una hostia a Ricky que lo estampa contra una puta pared, lo cual es lógico, pero ya nos mosquea, porque no le ha sacado ni los pulmones, ni los intestinos, ni nada. De joder, ha aguantado la hostia sin que le explote la puta cabeza, como en el puño de la Estrella del Norte. Y porque llega el alcaide y dice, no, porque para ser alcaide de aquí tengo que ser, el requisito era ser experto en Kung Fu. Yo, joder, no tenías que ser administrativo, tenías que ser experto en Kung Fu. O sea, así nos iba a la cárcel, ¿eh? Que, oiga, que no sé qué, no, pero pego unas hostias como panes, pero no me pidas que te organice nada. Y el caso es que llega el tío, se pone a crecer, se vuelve cachas, le rompe la ropa y se convierte en un monstruo maquillado asquerosamente mal hecho, que se le caen los mocos de 2 metros y pico y se pega con Ricky. O sea, esto, dale al final del todo, si puedes pasar la película al final del todo y vas a ver el puto horror que tenemos delante. Antes de nada, quería poner esto un segundo. Jamás me rebajaré, cabrón. ¡Cultivabas opio aquí! ¡No sois más que asesinos! ¡Te mataré! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Hablas demasiado! ¡Maldito cabrón! ¿Con qué prefieres ser mi enemigo? Llegas aquí, me quemas el opio, pues buscas. Fridan, adelante. Bien. Desapareciste durante 2 años. ¿Dónde estabas? Ya, los efectos de sonido son demenciales. Bueno, aquí, si te das cuenta, vamos a analizar esta frase. Es que verás, también tengo que decirlo, claro. Los tíos cultivaban opio en la cárcel usando a los presos de mano de obra barata. Pero no te creas que era... Aunque no te creas que era aquí en plan oculto, ¿eh? En pleno patio, unos invernaderos. Ricky tarda un poco en darse cuenta que están cultivando opio, a pesar de que tiene unos cachos invernaderos como un puto estadio, ¿eh? O sea, él creía que eran naranjas de la China. ¡Ah, estamos en China! Bueno, ya, chiste malísimo. Ahí solamente lo llaman naranjas. Y bueno, hasta analicemos esa frase. Joder, ¿cultiváis opio? ¿Sois unos asesinos? No, cultivamos opio, somos unos traficantes. Joder. Más bien, sí, sí. Pero es eso, o sea, mira, te pongo, Ricky es tan bueno, que no solo siente la muerte de cada uno de los presos como si fuera su puta madre. Es que cada vez que se pega con alguno de los Final Boss, porque hay unos cuantos Final Boss de entre los presos, él lamenta sus muertes. ¡No, por favor, no sigas peleando! Es un tío que te ha querido, vamos, reventar, que delante de ti ha destrozado ahí uno de los viejos presos crilines, todo eso, y cada vez que el tío se muere, ¡vamos, dame la mano, yo te sacaré de aquí! Ricky ahí a sus enemigos derrotados, joder, Ricky, tío, si fuera el dueño de Sandragón sería su legal bueno de libro de texto, joder. Pero de bueno eres tonto, o sea, no me extraña que tu novia se matara. O sea, es que es así, o sea, es un personaje, yo repito mil veces, el manga probablemente estaba mejor desarrollado y tal, pero la película es un puto horror, un puto horror. Un puto horror, una delicia de horror. Ah, no, claro, claro, naturalmente. Yo cada vez que yo digo que la película es un puto horror, no penséis que la he visto cabreado. La he visto partiéndome el ojete. pero tengo que deciros que es horrible. Claro que sí, es lo que, nos tienes acostumbrados. Claro, coño, ¿qué sentido tendría deciros qué buena película es? No sé qué. ¡No! Es ¡no! Una absoluta delicia. Y yo creo que ya es hora de ir finalizando y que nos des tus últimas impresiones sobre esta obra de arte cinematográfica. La primera impresión es que me ha llevado el palo pensando que el tío se llamaba Ricky. Y que luego resulta que no se llamaba Ricky, me cago en la puta. Es que hay un... De hecho, en el reparto hay un tío que es japonés. Si lo miras en Wiki, hay un japonés, ¿no? No creo que sea él, ¿no? Él es Siu Wong Fan. Vale, pues mira, según cómo son los chinos que se llevan con los japoneses de puta madre, seguro que el actor que hace de Al-Qaeda es japonés. Por joder, el malo pues, es japo, por joder. Pues seguro, no, este es chino. Mil de bien, tiene una historia tan bonita, llena de fraternidad e invasiones, que vamos, no se pueden ni ver. Pues nada, yo siempre digo lo mismo. Estoy seguro que este manga realmente es bueno, pero la adaptación al cine fue un horror. Y yo siempre digo, es lo que os he dicho antes, que es que yo puedo entender este tipo de dirección, los tíos sobreactuando mogollón, señalándote con el dedo con energía, en los años 70, principios de los 80, pero ya estamos en el 91, o sea, esto podía haber evolucionado un poquito mejor. Ahora, es verdad que el gore, para la época y los medios, está bastante logrado. O sea, bueno, ya te digo que al malo, al Kaide, lo mata metiéndole en una picadora de carne picada. O sea, maravilloso. Sí, sí, de pies a cabeza. Y aún así, cuando todavía le quedan los brazos fuera, intenta engancharle, ¿eh? Es un tío duro que te cagas. Pero nada, simplemente digo eso. Yo recomiendo ver esta película si queréis, pero lo que digo, nunca la veáis solos como los Gremlins, ni pasado después de las 12 de la noche ni habiendo comido, porque os dará algo para vomitar. Pues mi recomendación, verla de colegas con dos o tres y con dos copas encima. Esta es la única forma de aguantar esta película. Es la única. Es mogollón. Es la única y la mejor manera, porque hay que tener mucho estómago y muchas risas y muchas cervezas. Pero si vais con la mentalidad que os digo, si vais a ver la película con la mentalidad mierder, cine mierder, os garantizo que os vais a partir la polla. Vais a pasar uno de los mejores momentos de vuestra vida con Ricky. Sí. Pues nada, Fernando, yo creo que ya nos vamos a ir andando. Qué chiste. Pues nada, chavalote, nos vemos la próxima. Nos vemos y nos ha sido un placerazo tenerte por aquí de nuevo y pronto estarás aquí. Yeah. Prometo traeros nueva diarrea. Mucha diarrea. Tengo una selamanga que ya os enteraréis. ¡Diarrea para todos! ¡Hasta luego! ¡Hey! Bueno, hasta aquí ha sido hoy el programa de La Guarida del Sith. Ya veis que todo tiene un toque un poco extraño. Este final lo estoy grabando en unas condiciones un tanto diferentes, se me oye ya bastante raro, y por lo pronto también deciros que el programa de encuentros en la tercera fase está grabado, si no estoy equivocado, pues a mediados de noviembre. Hubo unos grandísimos problemas y por eso no ha salido hasta ahora. Lo que debería haber sido un archivo de 2 horas se convirtió en 4.000 archivos pequeñitos de 1 hora y los he tenido que ir uniendo uno a uno, y un montón de cosas que no os voy a contar porque sería muy largo esto. Y también hemos tenido problemas con las recomendaciones. Justo al final parece que no sé cómo, pero no se grabó. Ahí está, así que se ha quedado medio colgado. Y menos mal que no hemos tenido ya problemas con el cine mierder. Pero lo que sí que va a venir a continuación son los postcréditos, como siempre, que no sé lo que habrán dicho mis colaboradores cuando yo no estaba grabando, o cuando yo no estaba, pero estaba grabando. Y bueno, pues ahora lo tenéis aquí. Ya sé, es un programa muy accidentado, con muchos fallos, que en muchas ocasiones se veía como el culo, en otras bastante bien, pero había que sacarlo, porque es así la guarida. Todo lo que se graba, se saca a la luz. Si os gusta, bien, y si no, pues lo siento, escuchar otro programa. Que tengáis una buena semana, lo que sea. ¡Hasta luego! probando, meando con Fernando. Di algo. Probando, por el culo me están dando, pero con amor. Vale, siento yo un poco saturado, voy a bajarte un poco aquí, 2 decibelios. ¿Otra vez? Probemos otra vez, esta vez ha sido sin amor y no me ha gustado, sin besitos. Joder. ¿Y te han pedido la cita antes o tampoco? No, creo, sospecho que no quiere casarse conmigo y yo, ante todo, soy una persona decente y si no hay matrimonio, no hay enculada. Bueno, por lo menos que te invita a cenar. Sí, lo decía, yo siempre pensé que era homosexual hasta que conocí a mi mujer, Rafael. Muy bien, tienes el cerebro podrido, Fernando. Bueno, vamos a empezar con la cosa esta. Fran, dime. Deja de mutear el micro porque suena todo el rato el clic clic clic clic clic clic. Ok, clic, clic. Entonces lo dejo abierto. Déjalo abierto todo el rato, no pasa nada. Venga, ok. Más ruido que el que se va a oír ya con el de Ángel de ecos y tal. Eso. A ver. Te perdemos, así es. Sí, ¿me escucháis? Ahora. Ay, pues sí, yo os escucho todo el rato. Pues ahora vengo, que voy a hacer una necesidad. Al trono de hierro. Hasta ahora. Bueno, gente, hola, que no he tenido ni tiempo de saludar como debido. ¿Qué tal, Francisco? Ay, ¿qué tal? Aquí. Pasando la mañana. Nosotros nunca hemos. ¿Será algo de en Facebook? Si estamos como. Facebook sí, Antonio. Vale, claro. Amigo, Francisco Herrera. Bien, pues es la primera vez que te escucho seguro, así que estupendo. Sí, eso seguro. Yo también es la primera vez que hablo. Bien. Y nada, con decirte que tenía todavía a las niñas por casa y he tenido que salir a la terraza a empezar la grabación. Se oye el tránsito, ¿eh? Ahora no, ahora ya hace 10-15 minutitos que estoy dentro, pero tuve que empezarla afuera, con una bufandita, abrigado, con gorro. que estaré en Tenerife, pero hace fresquito por la mañana, ¿eh? No, sí, aquí menos mal que es todo solamente sonido y que no hay imágenes, porque entonces sería un cachondeo brutal, ¿no? Para ver las cosas que tenemos que hacer algunos para poder salir con la grabación. Ya me puedo imaginar. Oye, Ángel, yo no sé, dime. Yo colaboro con un programa de radio de Canarias, vía telefónica, evidentemente, porque no estoy. Pero no sé si te sonará, se llama En Sesión Continua. Pues no me suena. Pues ahí de tu tío. Sí. Es radio. Solo sí, radio. Claro, sí, radio. No escucho. Ya bastante tengo con los podcasts. Ya. No, de hecho fue la primera vez que yo colaboré con algo en mi vida, vamos. O sea, la primera vez que se escuchó mi voz en algún sitio fue ahí. Sí, fíjate. A la distancia. A la distancia, era por lo menos ya 4 años o una cosa así. Pues no, mira, no me suena de ni haberlo oído ni recomendado, pero ni en redes ni nada, ¿eh? Ah, pues vaya. No. Bueno, las cosas de radio, que se conocen menos que los podcasts, ¿eh? Tú sabes eso de que uno es profeta menos en su tierra. Totalmente, vamos. Hay veces que me dicen, en Málaga tal y cual. Digo, ¿en Málaga? Digo, pues si yo vivo en Málaga. Dice, pues no te enteras de lo que pasa a tu alrededor. Digo, evidentemente no me entero de lo que pasa en mi casa. No me entero de lo que pasa en Ay, Dios, qué cosa. Bueno, pues sí. Está bien, ¿eh? Y Ángel, yo creo que contigo sí que no estoy seguro de haber coincidido. ¿Conmigo? Coincidido me refiero en Facebook o en Twitter mismo. Pues no sé, por el forro siempre estoy ahí. Yo soy el pesado que pone las cosas de noche de friki. Pues vamos, yo seguro, lo que pasa es que yo también tengo la cabeza en Marte, ¿no? Aquí abducida total, ¿sabes? Sobre todo por las mañanas, ¿no? Yo siempre digo, si sin mi café no soy persona, y ahora mismo no tengo café. Así que ahora mismo no me tengas muy en cuenta que estamos hablando con una no persona. Con una no persona, estoy aquí en forma no corpórea hablando con vosotros. Y, oye, Francisco, ¿tienes tú también tu propio podcast o colaboras en otros podcasts? O... Señores y señoras, es mi primera colaboración altruista. hasta muy bien, ¿eh? ¿Tu estreno? ¿Que tenía experiencia? No. No, pero te lo digo por cómo te he visto de suelto y tal. Bueno, si tienes los deberes hechos, por lo menos, sí, puedes subir. Puedes tener todo lo hecho que tú quieras, pero una cosa es tener los hechos y otra es tener más o menos soltura. Yo no creo que tuviera la misma soltura la primera vez que colaboré, seguro. Pues gracias, muchas gracias. Ah, está muy bien, está muy bien. Te agradece. De poco para acá he soltado. Esto sí, lo completo. Sí, que muy completo, muy suelto y con muchos detalles, está muy bien. Sí, uh-huh. Sí. Pues Antonio, por cierto, lo de John Milius es que yo tengo desde hace una burrada de años una biografía no oficial de Spielberg. Ajá. Y anoche casualmente la repasé, dije, coño, déjame repasarme el capítulo de Encuentro de la Tercera Fase. Y aparecía que John Milius había metido mano también. No me extraña, no, porque fue una época en la que Milius era un guionista muy muy socorrido. De hecho, el guion de Apocalipsis Now es suyo. Sí, pero es que compartían por lo visto despacho Spielberg y él. Sí, no me extraña, el despacho. Entonces, lo típico, oye, mira, échale una mano aquí, Milius, ven para acá. Y además John Milius es mejor guionista que director. Sí, en este caso sí. Yo creo que el guión de Conan, que él se implicó en hacerlo más cinematográfico, porque el primer borrador original de Oliver Stone incluía cosas muy muy raras, digamos mutantes y cosas así que están en los cómics de... Pero a él no le parecieron que fueran buenas ideas, y de hecho el resultado de Conan es brutal, o sea, es tremendo. Sí, no hubiera salido un Guerrero Rojo, ¿no? Que es lo que salió después. Claro, ahí. Claro, cuando, por eso digo que Emilio... Esa la revisité el otro día y infumable, la quité por eso digo que Milius como guionista es mejor, o sea, sabe realmente, tiene ese toque de saber lo que cinematográficamente va a ser, porque adaptarle El corazón en las tinieblas para Apocalipsis Now, esa novela está ambientada en la África colonial, se la lleva a la guerra de Vietnam y lo hace estupendo el guión, vamos. Al fin y al cabo, conocer cuáles son tus puntos fuertes y tus limitaciones, ¿no? Y no meterte en sitios donde realmente no tienes por qué, no tienes talento, ¿no? Es decir, al final... él dirigió Conan porque sabía que él era el que la tenía que controlar. Era un tema de que nadie se la tocara, porque es lo que decimos, si la coge otro director la frivoliza y ya no sale lo mismo. Sí, bueno, es lo que hablamos antes de Spielberg, ¿no? Es decir, en cuanto antes se dé cuenta Spielberg de que no debe de meter mano en el guión, porque al final lo convierte todo en una comida familiar, pues eso, que cada uno vaya a su terreno. Y una pena lo de Redder, en cuanto al guión, hubiera salido una barbaridad. una cosa bizarra y muy dialogada. La película ya de por sí yo la veo algo lenta en muchas fases, imagínate con el guión de Redder lo que hubiera sido. Oye, pues la estaba viendo anoche otra vez y me estaba dando cuenta de realmente lo rápido que se me estaba pasando. Vale que tiene un par de insertos ahí de la última edición en la que, bueno, sí, ralentiza, explica un par de cositas, pero cuando me di cuenta, pues ya estábamos camino de la Torre del Diablo. Digo, mi madre, pero ¿y la hora qué es? Que debería hacerse más pesada. No, eso es porque la conoces también. Y ya estoy inmunizado. Sí. No pierde, para mí no pierde. La verdad es que si tengo que adorar una peli de Spielberg, esta seguramente es la que más cariño le tengo. Ah, está bien. Vamos, yo sé que hay mucha gente que la adora. Para mí está un escalón por debajo de las grandes, grandes. Por ejemplo, Múnich para mí es grande. Sí, no. Múnich es muy buena. Ahí muy tono. Y la de Lincoln, yo no vi a Spielberg. La verdad es que la podía haber rodado. Para mí Lincoln está a este nivel. Es cierto que tú preferirás ver un Spielberg más espectacular de Encuentro No. Te refiero a que el Spielberg de mi infancia, a ese sí le tengo cariño y esta es con la que me quedo, ¿no? Pero sí. el Spielberg moderno, pues por ejemplo, prefiero una Múnich, vamos, prefiero hasta Caballo de Batalla, como tú dices. Bueno, Atrápame si puede, muy buena, ¿eh? Atrápame si puede, hasta la terminal, pero es que esta se me hizo muy Lincoln se me hizo muy monótona, muy lenta, no parecía que no avanzaba, era siempre lo mismo, era me estoy haciendo el biopic de Lincoln, me estoy concentrando en Lincoln, digo, Dios, que tostón me está resultando la película, y encima es larga. Sí, es larga. Para mí lo que cuenta sí es muy interesante, el hecho de buscar los votos para sacar la ley adelante. A mí me parece una película fascinante, lo que pasa es que quizá haya eso, que tener cierta cercanía al personaje para llegar, porque realmente Lincoln absorbe la identidad del propio Spielberg. Sí, es como adoración, Sí. Adoro, y pierdo el norte porque te adoro, te voy a sacar en pantalla y venga, sí. Pero luego hay muchas escenas que son tremendas, o sea, cuando está con el hijo hablando y tal, están llevando los cadáveres y esos rasgueros de sangre por las maderas, a mí me parece tremendo, por los surcos y tal. Yo creo que no perdió nunca la perspectiva de, o cuando van a negociar con los del sur y sale de esa escena en la que se ve, no recuerdo si era el puerto, un barco de vapor enorme donde negocian con los sudistas, yo creo que no perdió la identidad de la película, o yo sí veo a Spielberg en muchas escenas, ¿eh? Sí. ¿Sabes lo peor de todo esto? Que voy a tener que ver Lincoln otra vez, jodido. Solo la he visto una vez. Yo la he visto un par de veces, la vi en cine y la vi luego en casa otra vez y bueno, a mí me sigue pareciendo no magistral como otras películas suyas, pero sí a un nivel muy bueno, quizá a un nivel de Encuentro de la Tercera Fase. Si tuviera que hacer una lista de, no las de las obras maestras, sino de las muy buenas, seguramente estaría ahí. Fíjate, yo la tengo de las más bajas, pero la tendré que volver a ver. Mira, Antonio haciendo su trabajo. Sí, porque Caballo de Batalla es más frívola. Sí, Caballo de Batalla es ñoña, es como dices tú, claro. tiene sus escenas, pero se le va, el toque Spielberg está por ahí, se deja llevar mucho, digo, ay chico, llevas haciendo la vida todo lo mismo. Yo diría más alambre de pino y menos caballo. Sí. Había cositas ahí que no funcionaban. Que ahí toca. Mira, pues Caballo de Batalla es muy parecida a Encuentros de la Tercera Fase. Dime tú si la escena del caballo al final de la película, con todos los soldados alrededor, no es lo mismo que la nave nodriza con todos los científicos. Todos mirándolo con ojos maravillados. Digo, a ver, a una nave nodriza vale, pero es un jodido caballo. que la mayoría de esta gente está de vuelta, que le va a importar un caballo. Pero ¿quién había visto un caballo en la Primera Guerra Mundial? No sé, bueno. Pero de hecho, la escena en la que van cargando con la caballería y los otros le están esperando y lo fulminan, es que un claro ejemplo era perteneciente a una época pasada. Sí. Es un insulto porque no se ve ni una gota de sangre. Sí. Bueno, le queda más poética la escena. La poesía no hacía Silver por ahí, ¿no? Duarte. A ver, vamos a ver, si lleva una constante desde el 80 haciendo cosas así, 90, pero ya después de Salvar al Soldado Ryan no puede hacer eso. Exacto, es una vuelta a una cosa que ya no funciona. Y sobre todo yo diría desde La Lista de Schindler, que es una película muy bruta, ¿eh? Sí, o sea, la intensidad de las escenas más bestias supera a Salvar al Soldado Ryan porque realmente son... Ahí se olvida, ¿ves? En La Lista de Schindler, ahí se olvida Spielberg de su toque, lo llamo yo el toque Spielberg, ese plano en el que encuadra a esa persona mirando hacia el horizonte, hacia algo que tú no ves, maravillado, que no se mueven. Eso no lo usa él en La Lista de Schindler. Lo usa mucho en Encuentros de la Tercera Fase, lo usa en una breve pincelada cuando está viendo a la niña del abrigo rojo. ¿Y qué pasa con que use eso, ¿Qué pasa? Hola, ¿qué pasa, Pantito? ¿Qué pasa? Pero yo digo, hostia, Aquí estamos repartiendo las pilas. ¿Se está grabando? Pues claro. Ay, qué bien. Como siempre. Sois unas putas perras. Sí, en celo. En celo, ahí, metiéndole caña a Spielberg sin mí delante para que yo lo defienda. ¿Quién será Spielberg? Yo he hecho más que él. Mira, os vais a joder un rato. Ya verás, de esto no podéis escapar, a no ser que... ¡Hala! ¡No va con culo! Soy una intensa, no pierdo un minuto. Vivo como si estuviera en el instituto. Me gusta la aventura, vivir a saco. Lo que digan las vecinas, me lo paso por el pato. Loca, loca al coño. Me he quedado ciego. Loca, loca al coño. Total. Mi estado de ánimo cambia cada hora. Primero depresiva. Os jodéis, cabrones. Os metéis con el estudio. ¿Qué pasa? Como diría el niño de la visita, me he quedado ciego. Sí, os vais a joder. De tantas veces que habéis oído esta canción, os voy a martirizar, ya verás. Ay, por Dios. Alcaide seguro que ha bajado el volumen y no me está escuchando. Alcaide ha dejado el grupo. ¿Estás hablando así? Te has vuelto, cabrón. Deja de vomitar, que te veo vomitar. Eso por la canción. Eso es. Bueno, pues entonces vamos a empezar, si os apetece, a analizar un poquillo las mejores escenas de Encuentros en The Third Kind. Bueno, ¿vamos para allá? ¡Los brujes! Pues eso, vamos al lío. Que empiece otro, por favor. ¿Otro? ¿Por qué? No sé, que empiece otro. Yo me uno. Te da miedo, bebé. Habláis de las mejores escenas, ¿no? Te voy a dar la hostia. Comenzamos. Mira, comenzamos con la primera escena, justamente, de la película. Espera un poco. Desierto de Sonora. Espera un poco. Que tengo que presentar, Fran. Ah, vale. Tengo que volver. Hogwarts boys all make them swoon. Aragorn, Legolas, these are the boys they love the best. I mean, they're good to go. Love sci-fi, yo. Marvel, DC, Vertigo. The girls are sweet, they can't be beat. Super fine like Peach, Darth Maul, standing tall. He's so bad, so say we all. Epic loot for the win. Hajo's what we're raiding in. Hack source, Konami code, Doctor. Pasa. Bueno, es que bajito se te escucha. ¿Se me escucha cómo? Bajo, bajito. Espera, espera, esto tiene arreglo. A ver. Creo. A ver, ha entrado Luis. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Boquete más complicado. Puto Steve Jobs. Él tiene la culpa. Que es un iPad. Sí. Bueno, pero es el pequeñito. Creo que va bastante bien para grabar. Espera, vamos a ver. No sé, si abierte se te oye como siempre. Vamos a ver. ¡Vale! ¡Hombre! ¡Un Luisito! ¿Cuánto tiempo sin tu sillo? Sí, de verdad. ¿Qué tal estamos? Bien. Muy bien. Bueno, pues aquí andamos un poquito para grabar. Me estás martirizando con tanto Star Wars. Que tampoco es para tanto, llevamos tres programas solo, joder. Bueno, dos. Madre mía. Bueno, tengo tres, perdón. Vale. A ver si se acaba ya y entonces volvemos a la normalidad. Ya pronto. Oye, que mal le oigo a Antonio. Sí, de repente. Sí, sí, espera. Estoy intentando buscar una localización donde se me escuche mejor. Está con el wifi, el tío guarro. Sí, ¿se me oye? Antonio, apágale mule. Se te oye. Ah, vale, ya creo que voy a encontrar una mejor localización todavía. en la calle. En la calle. Se lo voy a quitar al vecino de enfrente. Me imagino a Antonio medio colgado del balcón ahí con el portátil. Vamos a ver. Ahí va. Ahora se ha metido Acabo de largar yo. No sé por qué hoy se ha despertado tan tarde. Venga, fuera, largo. ¿A quién mandas así? A tomar el culo. A los niños. Vale, niños. Bueno. Pues se te oye como el culo, ¿eh? Muy mal, sí. Pues ahora se escucho mejor. Pues es que si se te escucha robotizado. Debería apagar y volverme a... cuélgame y vuelve a llamarme. No, ahora se te oye de puta madre. De repente. Sí, ahora se oía bien. Joder. Bueno, pues nada, se supone que estoy en el mejor sitio de la casa, vamos. En el bate. En el donde está el wifi, vamos. No, ahora se te oye bien, habrás cogido ya la cobertura suficiente. Has cogido la cobertería. ¿Qué tal tú, Luis? Que hace mucho que no te oímos por estos lares. Pues bien, sin grandes novedades, bien, ahí con mi librillo, con el programa, bien. Eso, ¿qué tal el libro? Bien, de momento ha empezado bien. ¿Se vende o no se vende? Algo se ha vendido. Algo se ha vendido. Sí, algo ¿cómo sí. ¿Cómo lo compramos, Luis? Amazon. Armazón. Vale, eso. En Armazón. En Armazón.es. ¿Y de qué va el libro? Así, a grandes rasgos. Pues de qué va, mira, pues va de un tío que se despierta en su habitación y descubre que otro tío le está observando y se desaparece ante sus ojos. Y se da cuenta que le ha agarrado del pantalón y que le han quedado unos restos de tierra. Y empiezan a analizar esa tierra, empiezan a averiguar cosas. Como al tío le gustan los temas paranormales, pues contacta con un locutor de radio que tiene un programa de estos. Y ahí empieza una aventura guay en la que descubren hasta otro mundo y varias cosas. Es fantástico, ¿no? Sí. Como nos gusta el fantástico. Sí, señor. Que lo sepas que esto va a salir en tiendas. Ahí va. Pues va. Aquí sale todo. Pero pues menos mal que no solta mucho spoiler más, menos mal. Nah, sí, ya sabía yo que no ibas a soltar mucho spoiler. Que, pues eso, que empezamos, si os parece bien. Al ataque. Pues nada, vamos a ello. Yo, por cierto, no he visto nada. No sé ni de qué vais a hablar, o sea que... Pues muy mal la sierra. No tengo tiempo para casi nada, así que... ¿Algún día ya lo sabíamos, así. ¿Tú has visto Pontypool? Yo lo he intentado, la tengo en casa, pero no tengo los subtítulos. Es decir, no he podido bajar los subtítulos de ninguna manera, pero tengo la película. Entonces, claro, pero verla en inglés era un problema, entonces... Sí, además es una peli que es muy importante saber sí, lo que dice. Sí, entonces me maté buscando los subtítulos y de hecho es que tengo la peli, vamos, pero no hay manera de bajarlos, entonces me he quedado ahí a medias. Lástima, pero... Tengo una putada, sí. Tienes que cuando esto buscar en, aunque sea el emule algo viejo, en el emule directamente las buscas con subtítulos incrustados y suelen aparecer. Sí, no, la busqué, pero no está, o sea... la única opción es en mejor en VO, pero eso lo puedes cortar, así es. Pero está la peli, pero los subtítulos no están. O sea, y bajé unos, pero no eran válidos. Entonces me quedo a medias, pero tenía tiempo, tenía el tiempo y los medios para verla, pero es muy difícil. Es una peli muy olvidada. Está olvidada. Es que la tengo, sí, yo la tengo desde hace unos años y la tengo con los subtítulos ya incrustados guardadita. Menos mal, pues la guardaré como un tesoro. Guardará como un tesoro porque yo, en mi escaso habilidad para bajarla no lo he conseguido. Pues si no, la próxima vez se lo pasas a través de un Dropbox. Pues sí, claro. Sí, eso sí. Sí, sí. Bueno, pues ya sabes que esto no lo voy a cortar nada porque soy así de chungo. Es genial. La gente va a decir, ¿qué mejor tú veo? ¡Qué piratas! Garrapatas. No, a ver, es de todo, ya sabes. Pero bueno, de todas maneras, con esta película he de decir que no queda otro remedio, ¿eh? Que tampoco nos ayudan las distribuidoras aquí. Nada. No, está claro, es que no existe, vamos. No nos ayudan nunca, ni aquí ni en nada. Eso es. Bueno, pues vamos al lío meollo, como queréis. Venga, continúa, se me va la flapa. Venga. Kicking gamer girls, man. I really wish they all could be kicking.